La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy hablamos aquí de El último samurái, una película que nos gusta ver, que nos gusta por no pocos motivos, aunque ninguno de ellos sea su veracidad histórica, porque, bueno, en fin, la obra se toma no pocas licencias con respecto a ese periodo, pero que, ta-ta-ta-chan, resulta que no es un documental, sino una película. Y todo el mundo entiende que el trabajo policial no es como vemos en las películas policíacas, ¿no? Ni los agentes secretos funcionan como vemos en las pelis. Los juicios, ni siquiera en Estados Unidos, se desarrollan exactamente como vemos en las películas. Coño, que son películas. Están hechas para entretener, no para instruir. Por mucho que algunas puedan querer hacerlo. Así que, sabiendo que películas como Gladiator, Braveheart o esta de la que hablamos hoy están hechas para ser divertidas y épicas, sin querer enseñarnos nada, que yo creo que tampoco tienen la intención de engañar a nadie, no sé dónde está el problema en que ni siquiera intenten ser veraces históricamente. Si le pillamos todos la intención, ¿no? Al film. ¿O no? Bueno, pero todavía hay muchos posers por ahí que atacan Gladiator, Braveheart o El último samurái, entre otras. Aunque luego no se les ocurre criticar exactamente por los mismos motivos, es decir, poca veracidad histórica, a obras clásicas, pues tipo Ben-Hur, que también patea la historia a base de bien, y dentro de otros géneros diversos, pues cosas tipo La diligencia o La gran evasión. Películas bastante intocables normalmente, cuando está claro que ni la conquista del oeste era exactamente así, ni los campos de exterminio nazis. Así que ponerse muy exquisito con unas cosas sí y con otras no es una excusa barata. Es ley de vida también, porque esa gente le exige autenticidad a productos sin esa vocación y luego se lo perdonan a otros que, bueno, claro, es que ya fueron consideradas obras maestras antes de que estas personas tuvieran uso inteligible de su razón. Y es curioso porque La gran evasión, La diligencia, Ben-Hur, estos ejemplos, ya eran obras maestras 30 años después de su estreno. Yo en los 80 era solamente un crío y películas así de este orden ya tenían un estatus de intocabilidad que, oye, es que amenazaba, ¿no? A ver quién se ponía chulo con esos títulos. Ahora parece que 30 años no son nada, ni 40. Es más, la línea que se estableció entonces y que no rebasó los años 80, parece que aún se mantiene. Otra cosa es que la gente común considere obra maestra, bueno, en este sentido hay obras maestras ya estrenadas este mismo año que, según la opinión personal y el criterio de muchos opinadores de internet, pues son justamente eso, ¿no? Hay gente que a lo mejor, pues, Un regreso al futuro lo consideran una obra maestra. ¿Es una obra maestra? ¿Sí? ¿No? Yo creo que el vulgo intelectualoide que va de cinéfilo por el mundo, más allá de 1979, no permitió ya que ninguna película recibiera el calificativo de obra maestra. ¿Tiene alguna lógica? No. Nope. Y tampoco hay que buscársela, así que si alguien no tiene mejor argumento para criticar El último samurái que atentar contra su escasísimo rigor histórico, que eso es evidente, a poco que saber de estas cosas, no podré evitar sonreír con sarcasmo. Hay motivos para criticar negativamente la cinta protagonizada por Tom Cruise, de la que hablamos hoy, por supuesto que sí. Y también motivos de sobra para disfrutarla. Y hoy aquí va a haber un poco de todo, pero jamás vamos a perder de vista que las intenciones obvias de esta película es aprovechar una cultura atrayente, una figura romántica como es la del samurái, que más allá de sus claroscuros históricos, pues es una figura muy seductora, e imbuyendo todo eso ahí con una música y una fotografía muy eficientes, pues nos dan como resultado una película que puede ser apreciable, que tampoco aspira a mucho más que ser un simple cuento chino, japonés más bien, y eso no tiene nada de malo. Supongo que ya sabréis, ¿no?, que dentro del manga anime japonés, pues las patadas que le dan ellos mismos a su propia historia los japoneses son muchas veces infinitamente más feroces que lo que logra esta americanada. Y no pasa nada. Empeñarse en no disfrutar de algo disfrutable, en su vertiente más ligera, es querer darse a uno unas ínfulas y unos arrebatos de autenticidad que al final no se cree nadie. Hoy The Last Samurai, el último samurái, aquí en lo de la órbita de Endor, desde unos fans para otros fans. Soy Antonio Runa, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sidral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Konnichiwa y bienvenidos al especial de El Último Samurái aquí en la órbita de Endor. Tengo por aquí al señor Coronel Kurz. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, Antonio. Encantado de estar contigo y con nuestro compañero que ahora vas a presentar, no lo desvelo. Y que no es otro que Jaime Angulo. Que estoy encantado de estar aquí con tan maravillosa compañía y deseoso de tener una muy buena conversación. Y una buena muerte. Bueno, contamos una cosa, que esto es Mota Podcasting. De esta película siempre nos hemos, entre comillas, reído del doblaje, y siempre que me encuentro físicamente con Jaime le pido que haga la frase de una buena muerte. Es verdad, pues algo. Es verdad, porque creo que una noche, estando por ahí de copas, de cervezas o algo así, alguna cosa dije con lo de creo que es una muy buena muerte. Sí, sí, es verdad. Y te gustó mucho. Pero a ver, hazlo bien. Katsumoto. Creo que es una muy buena muerte. Vale, ya está. Bueno, hecha la pirueta del inicio. Sí me gustaría avisar que este va a ser un programa muy cultural, donde la película casi es una excusa. Obviamente vamos a hablar de la película largo y tendido, pero también queremos expandirnos sobre un pueblo que nos gusta mucho, como es el japonés, con esa historia suya que durante muchísimo tiempo, durante siglos, parecían que estaban congelados en el tiempo, no avanzaba, no pasaba el tiempo por ahí, seguían con unas tradiciones que podrían haber seguido siglos y siglos y siglos, de hecho se mantuvieron así durante siglos y siglos, porque era una cosa como muy, muy, muy cerrada, es lo que tiene vivir en una isla allá, en el inicio del mundo, y sí es cierto que, bueno, nos queremos meter un poquito ahí. Es verdad que esta película refleja el final de una era larguísima, y el inicio de unos nuevos tiempos japoneses que, bueno, también vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Yo creo que también es de recibo hacerlo. Así que, bueno, este es el periodo que se conoce como Meiji, ¿no? Pero esto empezaba... ¿Cuándo empezaba? Vamos a hablar del contexto, del escenario, y luego ya nos metemos que si datos de producción y todo lo demás. Bueno, los periodos en Japón es un poco complicado porque a veces tienen horquillas que varían según un poco el historiador, pero más o menos el periodo Meiji empezaría en 1868 y acabaría en 1912. Periodo Meiji, que lo de Meiji se bautiza a posteriori, cuando acaba el periodo, que esto es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, en la película oímos cómo se refieren al emperador como el emperador Meiji. En realidad le deberían de decir Meiji Tenno, porque Meiji Tenno, porque Tenno es emperador, y entonces Meiji Tenno sería emperador Meiji, pero eso se bautiza al final. En realidad el emperador que deberíamos ver aquí, si se citase su nombre, era Mutsuhito. Y estamos hablando de una época, y lo de Meiji, si tú lo traduces, es gobierno iluminado, es el periodo en el que Japón, después del bloqueo que ha tenido durante años y después de que los americanos forzasen ese desbloqueo, luego si queréis hablamos de los barcos negros y del comodoro Matthew Perry, Japón se da cuenta de que tiene que aprovechar para ponerse a la altura de los otros países porque lleva un retraso muy importante. Entonces lo que hace es ponerse a recuperar esos prácticamente 200 años que lleva de retraso a una velocidad pues que es pues prácticamente inimaginable, ¿no? Es a la vez todo, es vamos a hacer ferrocarriles, vamos a adoptar la maquinaria de vapor, vamos a hacer un ejército moderno, todo eso implica muchos cambios culturales, la desaparición de la casta samurái que se queda sin objetivo y luego pues una fuerte presión porque a una sociedad que tiene unos hábitos de repente cambiárselos completamente y hacer ese recuperar el tiempo 200 años en poco menos de 20, 25, 30 pues es salvaje. De hecho, Japón en esta parte que la película no lo cuenta bien, luego si queréis entramos en detalles, tenía una posición muy débil frente a los tratados que había firmado, por ejemplo, con Estados Unidos y con otros, y será un poquito más adelante cuando los japoneses, que ya crean una maquinaria y un ejército potente, se dedicarán a hacer algo que es lo suyo en una isla, es decir, vamos a expandirnos, vamos a intentar colonizar territorios, que es cuando empieza la primera guerra sino-japonesa, después los conflictos con Rusia del 40 a 1905, luego que se anexionan Taiwán, la invasión de Corea, bueno, un montón de cosas que luego todo eso en la Segunda Guerra Mundial pues llegará incluso a la ocupación de gran parte de China. Exactamente. La verdad es que es un periodo que es un momento interesante, lo que dice Kurt es completamente cierto, la ruptura de las tradiciones es absoluta y total, pero también hay que decir que es una ruptura de las tradiciones y una modernización que en realidad, en cierto modo, no solamente está provocada por la injerencia externa, que desde luego en este caso es muy importante y efectivamente luego hablaremos de ella, sino sobre todo porque lo que es el periodo Tokugawa o el periodo Edo, que se le llamó periodo Edo porque la capital se trasladó a esta ciudad. De nuevo, pues es un poco lo que ha dicho Kurt también, que el tema de las etapas históricas de Japón se lleva a cabo a posteriori, no durante la propia etapa. Lo que sucedió es que el shogunato Tokugawa, que había logrado algo, y esto sí que es meritorio desde luego, que no había logrado ningún otro gobierno en la historia de Japón, porque Japón es un país que prácticamente se puede considerar una unión de un montón de países pequeños que comparten una cultura, comparten una lengua, pero que durante toda su historia prácticamente se habían estado matando entre ellos de forma salvaje. El único momento en el que hay una verdadera unificación y en el que los samuráis, propiamente dicho, se suman para combatir un enemigo externo sería con las invasiones mongolas de Kublai Khan. Pero el resto del tiempo se dedicaron a matarse entre ellos, como digo. Lo que hace el shogunato Tokugawa a partir del año 1600 es unificar Japón bajo un gobierno militar, que es básicamente lo que es un shogunato. En el sí, que el emperador. Pero por las armas, o sea, quiero decir, aquí. Sí, por supuesto. Cada clan tenía su zona de influencia y la tenía perfectamente controlada, y esos clanes tenían clanes menores que los servían. Sí, clan Tokugawa, que no era ni mucho menos de los más potentes, sí, bastante fiero y combativo, y luego con habilidades para conseguir que otros clanes traicionen a sus señores. Sí. Hay una batalla mítica en la que ganan porque la mitad del ejército rival ya está a su favor antes de iniciarse. Sekigahara, correcto, ¿no? Entonces, claro, es decir, al final los Tokugawa van ganando influencia y la unificación. O la unificación de Japón, que aquí se dice la unificación de Japón, se dice en la película, fue gracias a los samuráis. No, bueno, fue gracias a la ambición de los Tokugawa que se quedaron con todo. Eso y, es, hasta, eso y una vez que se quedaron con todo, pues hubo paz, porque era el dueño de todo y pues también había mucho miedo a iniciar una rebelión. Pero es básicamente una conquista de los vecinos, guerras fronterizas y ampliando territorio. Algunos se rendían, digamos, sin guerrear, porque pues ya era más numeroso el clan Tokugawa que ellos, y decían, bueno, pues nos anexionamos y nos quedamos pues con los castillos y con lo que sería el equivalente aquí a condados o marquesados o pequeños señores de zonas. Y sin lucha. Que son los daimios, que son al final, pues en definitiva, los que imponen la ley Tokugawa, pero en los diferentes, lo que ahora serían las prefecturas, porque la prefectura actual japonesa en realidad es lo que la restauración Meiji acaba convirtiendo los territorios de los daimios. Pero es lo que ha hecho Kurz, o sea, esto se hizo a sangre y fuego, porque era la única manera de conseguir dominar a todos esos clanes que estaban en lucha o en liza entre ellos. Y bueno, y no solamente a sangre y fuego, sino luego mediante tácticas. Esto es parte de la estabilización Tokugawa y también una de las causas de su declive. Porque la forma en que Ieyasu empezó a, que es el primer shogun Tokugawa, empezó a gobernar el país y que luego se mantuvo durante todo el shogunato, la forma de control era también a través del miedo, de la siguiente forma. Instalando la capital en Edo, él obligó a todos los daimios, a todos los señores feudales y a todos los principales samuráis a su cargo a que tuviesen en Edo residencia, y a que pasasen una temporada en torno a cuatro a seis meses en Edo. Claro, no solamente tenían que hacer esto, sino que tenían que dejar a su mujer y a su hijo primogénito en la propia ciudad. Rehenes, efectivamente. Aunque ellos los llamaban invitados. Se los trataba cuerpo de rey, pero es verdad que si los otros traicionaban o algo, las primeras cabezas que rodaban ya sabemos cuáles eran. Exactamente. Esa es la cuestión, que si tú eres un señor feudal, que se te ocurre mínimamente el tener un conato de rebelión, sabes que quien primero va a morir va a ser tu hijo y tu mujer. No solamente esto, sino que aislando al hijo primogénito de la provincia y convirtiendo Edo su ciudad natal, digamos que le aíslas de esa tradición o de ese arraigo provinciano y le haces también menos proclive a la traición. Claro. Esto supone una serie de problemas que a lo largo del tiempo se van a ir recrudeciendo. Por ejemplo, si los samuráis y los daimios tenían que ir todos los años a Edo, tenían que gastar un montón de dinero porque no solamente iban ellos, sino también su séquito y sus propios samuráis a la ciudad. En Edo se hacía mucho gasto. De hecho, en Edo precisamente prolifera un montón el arte, prolifera el teatro, prolifera la prostitución, porque había que entretener a todos esos samuráis. Y claro, lo que sucedía también, y como sucede en muchos casos en cualquier tipo de reunión social, es que tu señor feudal ves que el otro señor feudal, que con el que no te llevas especialmente bien, está gastando un montón en, yo qué sé, pues en una cena o en putas, y tú no vas a ser menos, empiezas a gastar más. ¿Qué pasa? Que durante 250 años de paz, realmente, el gasto acaba siendo insostenible. Los samuráis empiezan a empobrecerse paulatinamente, además teniendo en cuenta que sin guerras y siendo el título de samurái hereditario, los samuráis empiezan a tener hijos, un montón de hijos, que a su vez son samuráis, que a su vez reciben estipendios, que no mueren en guerras. Entonces, claro, el gasto del Estado es monstruoso, solamente en samuráis. De hecho, se calcula que aproximadamente el 50% de lo que sería la recaudación anual del Estado japonés durante el periodo Tokugawa iba para pagar las rentas de los samuráis. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, al final de este periodo, después de 250 años, la casta samurái está empobrecida hasta mínimos insospechados. ¿Y quiénes son los que van a estar tomando de facto ese poder que tenían los samuráis? Pues los comerciantes, que son los que al final acaparan el dinero. Como toda la vida. Como toda la vida. Como en Europa se acabó con el poder de la iglesia cuando los comerciantes enriquecidos consiguieron tener bibliotecas superiores a las de las abadías. Exactamente, tal exactamente. Tal cual. Aclaro, para los que no estén en eso, que no tienen por qué estar, cuando decimos Edo nos referimos a Tokio, porque Edo es el nombre antiguo de Tokio, que pasó a ser la capital durante el reinado, vamos a decir, Shogunato Tokugawa, pero que históricamente había sido Kioto. De hecho, las dos grandes ciudades de Japón en cuanto a historia son Kioto y Edo o Tokio. De hecho, en la película vemos el Palacio Imperial y lo vemos ya, el Palacio Imperial en Tokio, en Edo. No lo vemos en Kioto, que también estuvo. También hay que decir que durante mucho tiempo, y aquí queda algo de reflejo de eso, aunque corresponde a otro periodo histórico, una cosa era quién era el emperador y otro quién tenía de verdad el control de lo que se hacía. Que eso es general, muy interesante. Que generalmente era el Bakufu, era un gobierno de carácter militar. Que aquí prácticamente hay como un trasunto. En vez de estar el emperador controlado por los samuráis de más alto rango o con más posesiones, aquí está controlado por los comerciantes, en concreto por Omura, de mayor peso, ¿no? Eso así. Lo que dices de los samuráis se empobrecen, pero tenemos que entender que dentro de los samuráis hay muchas escalas. Quiero decir, no es lo mismo, que además antiguamente se medía por kokus. El kokus es una medida, por ejemplo, de capacidad, de peso, pues un koku de arroz, un koku de no sé qué, y antes los samuráis se medían así. Yo soy un samurái de 10 kokus, yo soy un samurái de 30 kokus, yo soy un samurái de 50 kokus, porque era el salario que recibías, generalmente se decía en kokus, en medidas de arroz, luego traspasado cuando había moneda a moneda. Tenemos que entender que en un castillo pues había un señor, había unos, vamos a decir, entre comillas, generales, y eso iba bajando, y al final había incluso samuráis que estaban un poco ya de normal al nivel de la pobreza. Si el jefe de un clan se empobrece, pues imagínate cómo está el último samurái, en la miseria absoluta casi. Exactamente, exactamente. Y es muy interesante eso que dices, y además es que es una cosa que me parece súper curiosa del tema del emperador en Japón, porque realmente el emperador en Japón, si nos ceñimos a lo que es la historia del país, es una figura absolutamente testimonial prácticamente en los asuntos de gobierno. A ver, de hecho, lo que es la traducción de emperador en realidad es una cosa que hicimos en Occidente, porque Tenno, que es la palabra que designa el emperador en Japón, vendría a ser hijo del cielo. O sea, es una figura en realidad más espiritual que otra cosa. Y entonces lo que sucedía, incluso antes de la creación de la casta samurái, que viene a suceder en torno al año 1000-1100 aproximadamente, lo que sucedía es que el emperador tenía un regente, que solía ser una persona de la corte, pero de la familia más importante de la corte. Y entonces lo que pasaba es que ese regente, de facto, era el que controlaba todo el país. Y luego, además, porque esto ya es la hostia, el emperador, cuando se retiraba, solía meterse, pues solía abdicar, por lo general, en su hijo. Y entonces se metía a monje budista, se metía en un templo. Y en ese momento, tócate los cojones, era cuando decidía que iba a gobernar en la sombra. Entonces se producía un doble gobierno del regente y el antiguo emperador, mientras que el emperador era una marioneta. Y que, por supuesto, estaba sujeto constantemente pues, a casamientos de parte del regente pues, con la hija del regente, para que luego el nieto del regente pues, fuese de la familia imperial. Y así, en un ciclo constante, que luego de alguna forma se rompe con los gobiernos samurái, que son los shogunatos. Sí. Los shogunatos, a su vez, en realidad, como hemos dicho, es un gobierno militar. Pero es que se supone que actúan en nombre del emperador. El emperador está siempre ahí. Lo que pasa es que está, pues eso, está a coger uvas. Porque nunca se le ve en los asuntos de gobierno. Sí. Entonces, es como el rey en España en el siglo XX y XXI. Sí, sí, más o menos. A ver, de lo que dices del carácter divino del emperador, que está presente en la palabra Tenno, eso es así porque en la tradición japonesa, desde los dioses primigenios, que son Izanami y Izanagi, son una pareja, y a partir de ahí pues están el nacimiento de las islas, los dioses y de todo. Se supone que desde esa línea hasta el actual se puede seguir la sucesión, o sea, son descendientes de los dioses primigenios. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, al finalizar, hubo un gran problema porque una de las cosas que impusieron los norteamericanos después de la rendición de Japón es que el emperador declarase que no era un dios, lo cual supuso en el país incluso muchos suicidios, porque la gente no admitía que su emperador dijese de repente que no era un dios y que no era descendiente de Izanagi y de Izanabi en infinitas generaciones posteriores y encarnaciones. Por eso se hacía y se hace todavía hoy día, aunque tiene menos sentido, toda esa ceremonia de la entronización. Exactamente. De hecho, los tesoros nacionales de Japón precisamente también se supone que derivan directamente de los dioses. No directamente de Izanami y de Izanagi, pero sí que, y de hecho los tesoros nacionales ni siquiera se sabe dónde están y ni siquiera se sabe si son los reales, los que han pasado de generación en generación. Pero también tienen un carácter mítico y un carácter legendario que luego, pues como venimos diciendo, en lo que es la práctica, en realidad tienen poca significación, y el emperador pues es lo que estamos diciendo, realmente se convierte en una figura meramente testimonial hasta que decide jubilarse y empezar a enredar. De hecho, la figura del shogun es una figura complicada porque durante muchos años no tuvo ningún sentido, y es precisamente con los Tokugawa cuando la verdadera figura del shogun se recupera en el sentido que tiene. De todas formas, el tema... Aquí voy a hacer un poco de publicidad, perdonadme. El tema de las épocas es complicado. Algunos otros temas que salen también. Yo hice una serie de entregas para La Sombra de la Luna, dedicado solo a temas de Japón, que si la gente quiere las puede encontrar perdón, en iVoox, como El Escriba de Edo, que era como llamé a la sección. Y ahí pues se habla de los periodos históricos de Japón, se habla de toda esta, digamos, leyenda de origen de Japón. Se habla del sake, se habla del forjado de espadas, se habla de muchísimas cosas, se habla del teatro kabuki, del teatro bunraku, se habla de música en Japón, de instrumentos, se habla de un montón de cosas. Y si la gente lo quiere buscar, pues en iVoox, El Escriba de Edo, pues encontrará una explicación amplia, por ejemplo, de todos los periodos, incluido el Sengoku, que quizás sea el más peliculero, porque además, como luego la literatura japonesa le echa mucho literatura, es decir, ahí puedes leer historias descacharrantes, como que un general saca de la batalla a su caballo herido a hombros. Sí. Pero es que el periodo de lo que tienes las ilustraciones. Sí, exacto. O sea, luego, por supuesto, los japoneses con el periodo Sengoku han escrito ríos y ríos de tinta, y luego han hecho animes y han, romantizado a los personajes que son principales del periodo Sengoku de una forma brutal. Sí, de hecho, es un poco como el western para los norteamericanos, solo que estos tienen siglos y siglos de ese mismo periodo, ¿no? También es cierto, vamos a ello, aquí no sé si estaréis de acuerdo, pero la cultura se ha encargado de idealizar la figura del samurái hasta unos límites absolutamente que no son creíbles realmente. No, absolutamente. De hecho, espero que este programa sirva también un poco para desromantizar un poco toda esa idea del samurái, en fin, tal y como nos la han vendido, porque igual hay mucha gente aquí que nos tira el cuello, pero lo siento, pero es que las cosas son como son. De los samuráis, y no te digo ya de los ninjas o de los shinobi. O sea, eso es terrible. O sea, es decir, entre otras cosas, porque la imagen que tenemos de ella es la que se creó en el teatro bunraku y en el kabuki. Y de hecho hay historiadores que ni siquiera creen en la existencia real del shinobi, exactamente. O sea, del shinobi. Y que si llegó a usarse fue mínimamente, y que desde luego para en esta época que trata la película, pero ni de broma. Ni de coña. O sea, si existió algo semejante, vendría a ser un trasunto de un espía. Pero claro, nada de con las herramientas ninja y todas estas cosas, que verdaderamente han sido una cosa que se empezó a generar un poco, pues precisamente casi al calor de la restauración Meiji, sobre todo un poquito después, y que se supone... Pero como licencia queda muy bien, o sea, porque eso de ver a un tío de negro colarse, subir por un tejado, extender un hilo hasta la boca de alguien que está durmiendo y soltarle un poco de veneno por la cuerda, eso es muy visual y es muy épico. Yo me metí bastante en el tema. Hay demasiada referencia, ¿no? Como para que no existiera algo, ¿no? Sí, es cierto que probablemente fueran más espías que otra cosa. O sea, el rollo superheroico de que un tío vestido de negro sea, pues eso, prácticamente un Daredevil de la vida, todo eso, pues sí, es cierto que pues ha sido otra cosa más romántica, más de, pues eso, que los propios japoneses nos lo han vendido como pseudo superhéroes. De acuerdo, ahí puedo estar de acuerdo, pero bueno, se han dado nombres de tíos que supuestamente eran históricos y que eran ninjas, sí. Y el propio ninjitsu como tal ha sido un arte que se ha perpetuado a lo largo de los años. Mira, en uno de esos especiales hablo de eso y de dónde parte, digamos, la realidad que hay detrás del mito. Y también es cierto que había clanes, que ahora diríamos de ninjas, pero que es un concepto más amplio, que lo que hacían era especializarse en una cosa muy concreta, ¿no? Pues había que eran, pues, desenvainar y dar un tajo mortal. Y esa era, digamos, su habilidad. Y otros, pues, que se infiltraban. Otros que tenían, bueno, pues que eran ciertas habilidades que los hacían interesantes para contratar en un momento determinado, pues para un asesinato o para un pequeño asalto, pero desde luego no para una aldea, no para conquistar un castillo y no subiendo por las paredes con garras y eso es descacharrante. De todos modos, es verdad que la era Meiji es una etapa de contrastes, ¿no? Porque lo que estabais contando antes, ¿no? O sea, hay un empecinamiento en la modernización en un pueblo anclado durante generaciones y generaciones en lo clásico, en la tradición, y se mezcla un poquito, porque no es una cosa que se diga no, es que todo el mundo abrazó lo moderno. No, entonces hay un contraste que yo creo que se ha perpetuado hasta el Japón actual, ¿no? Donde todavía sigue habiendo se concede mucho valor al tema tradicional y hay un montón de tradiciones, un montón de cosas sociales que solamente ocurren allí, porque es un país único, o sea, a su manera no hay nada parecido, ni siquiera allí en ese oriente, ¿no? Hay nada parecido a Japón, o sea, tú te acercas a Tailandia, Corea y China y es que tienen otros rollos, otras movidas. Japón es Japón y solamente vas a encontrar eso en Japón. Incluso hay diferencias culturales entre los diferentes sitios que puedes encontrar en Japón, con lo cual, y todo es como muy moderno para algunas cosas y algunas otras como muy tradicionales, o sea que eso ya empezó ahí, pero como que no se acabó de dar el paso total y absolutamente a lo moderno, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero fíjate, dices la adaptación, pero es que era adaptarse o morir, porque había quedado muy, muy claro con la llegada del Comodoro Matthew Perry, es decir, Japón estaba prácticamente aislado, pero aislado es que no podías entrar a Japón, que solo les dejaban entrar a los holandeses y a través de una isla con un puente. Bueno, estaba todo ahí como aquí no entra nadie, pero como que ni recogemos a los náufragos. Así de duro era el bloqueo. Entonces llega ahí el Comodoro Perry con los barcos negros, que tú puedes decir, ¿era una superflota? No, era una flotilla modesta, eso sí, de buques de guerra de vapor. Y llega a la bahía de Edo, a la actual bahía de Tokio, y se hace el amo de aquello y fuerza que se cree poco después, unos años después, un tratado que es el Tratado de Kanagawa, en el que los japoneses tienen que ceder muchísimas cosas. Es decir, vamos a abrirnos al comercio extranjero, vamos a recoger y debidamente a los náufragos americanos y devolverlos sanos y salvos, de momento solo los americanos, y es cuando ahí empieza a acabarse ese aislamiento voluntario. Es cuando los japoneses se dan cuenta de que, oye, hemos estado aquí encerrados un montón de años y resulta que el mundo fuera avanzado y nosotros no estamos a la altura, o hacemos algo o cualquiera que venga aquí nos va a pasar por encima. Y de hecho, durante bastante tiempo, los japoneses eran un poco los parias porque todo el mundo le imponía los tratados que querían y se los tenían que comer con patata. Por eso aquí, cuando vemos en la película al emperador diciendo este tratado no me conviene, yo haré lo que quiera, es la aspiración que tienen los japoneses y que harán unos años después, pero no en ese momento. Era firma o atente a la consecuencia. Exacto, exacto. Pero claro, o sea, realmente, a ver, es completamente cierto eso, pero no solamente por una cuestión de amenaza, sino porque, a ver, por muy cerrados que estuviesen, mantenían un cierto comercio con el exterior. Es cierto que como una especie de barco al año, una cosa por el estilo, de holandeses y de chinos sobre todo. Y lo que se hacía en ese momento, en que venían esos barcos, esos comerciantes del exterior, era primero, se acercaban, o sea, les obligaban a los marinos a que fuesen a hablar con el daimyo local y al daimyo local le contasen qué es lo que estaba pasando fuera en el mundo. Y luego esos mismos marinos eran invitados, entre comillas, a la capital para que hablasen con el shogun y le contasen también a él de primera mano qué es lo que estaba sucediendo fuera. Entonces, claro, los japoneses realmente ya tenían bastantes nociones sobre lo que estaba pasando en el exterior y, por tanto, ya en el periodo en que nos encontramos, en la Restauración Meiji, 1868, recordemos, ya sabían de todas las guerras del opio que habían sucedido, de cómo los ingleses habían pasado por encima de los chinos y de todo lo que estaba pasando en Asia. Entonces, claro, ellos sabían perfectamente que las amenazas que estaban recibiendo no eran baladí. Es decir, si no se plegaban a la evolución, probablemente iban a acabar como China o como los países de Asia vecinos que acabaron como acabaron. Y que ahora tienen precisamente los problemas que tienen, también un poco derivados de todo aquello. Entonces, fue una modernización forzosa, pero también de alguna forma bien recibida. Y sobre todo deseada para no acabar desapareciendo. Y luego también una cosa muy curiosa, muy interesante, y es que, aunque es muy cierto que les impusieron unos tratados absolutamente abusivos, ellos de alguna forma dijeron, de acuerdo, estos tratados están aquí. Esto es lo que se supone que tenemos que hacer para convertirnos en una nación evolucionada e industrializada. Bien, vamos a ir a toda velocidad para que estos tratados nos los quiten de encima y nos convirtamos en unos como ellos. Claro, descubrieron con el tiempo que eso no iba a suceder, que no solamente habían conseguido todo lo que les habían pedido, sino que luego además es que les estaban tratando exactamente igual. Así que lo que dijeron fue, ¿qué nos falta para ser como ellos? Ser imperialistas. Y de ahí empezaron con el tema de las invasiones a China, la guerra contra Rusia y de resultas todas las barbaridades que cometieron debido a ello. Porque claro, esto viene un poquito después, ya en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que hizo Japón en China, vamos, bueno, no tiene nombre, con Shiro Ishii, con todas las cosas que ocurrieron ahí, vamos, eso fue una absoluta carnicería. Y lo peor de todo, con dos cojonazos, con dos cojoncillos, que son japoneses, lo que vinieron a decir fue, no, nosotros somos imperialistas porque lo que estamos intentando hacer es recuperar el honor de Asia por todos los que lo han perdido. Y por tanto vamos a ser los unificadores de Asia, con dos cojones, de verdad. A ver, pero lo del imperialismo, que es muy de esa época, porque era la época de las grandes colonias y el imperialismo de todas las naciones occidentales, en realidad lo de Japón se puede ver diferente y con anterioridad. Porque aunque hemos dicho que estuvo mucho tiempo aislado Japón, eso es ir, digamos, contra natura. ¿Por qué? Porque Japón, que es un archipiélago con más de 1,000 islas, cuatro principales que tienen el 97% de la superficie, ¿cierto? Pero un montón de islas. La única posibilidad que tiene eso de tener los recursos suficientes es o un comercio brutal o la invasión de sus vecinos. Es lo que los japoneses han hecho durante toda la vida. Quiero decir, si tú te vas a periodos como el Sengoku y anteriores, hay invasiones a Corea, intentando quedarse con Corea porque es más superficie, más recursos y demás. De hecho, el inicio de los samuráis como casta empieza con una de esas invasiones, cuando los japoneses, antes de que hubiese la casta samurái, invaden Corea y cuando llegan a la zona superior de Corea lindando con China, que ahí hay pueblos de etnia china, se encuentra con la caballería de Kogurjo y se encuentra con gente que tiene caballos y que combate a caballo. Porque los japoneses en ese momento ni tenían caballos ni combatían a caballo y los destrozan. Entonces, cuando se vuelven a Japón, dicen, tenemos que hacer algo, tenemos que tener un ejército profesional. Y es cuando nacen los samuráis, en el sentido de se va a dedicar a una gente a prepararse para la guerra. Y es el nacimiento del Bushido y de una casta que es militar profesional. Es decir, tú tienes unos recursos y te formas como militar para no defender ya tu zona, sino conquistar la del vecino primero aquí, y luego ya veremos si fuera. Y empezamos a usar caballos y empezamos a copiar armas de otros sitios, básicamente de China. Katana. La katana viene de ahí también, porque la katana en realidad viene a ser un arma pensada para la caballería. Para desenvainar a caballo, claro, sí. Exactamente. Sí, esa curva es para que no se enganche cuando das un tajo. De hecho, si piensas, es que es la solución lógica. Si piensas en todos los sables de caballería, los que se han tenido en Europa, incluso, pues yo qué sé, piensas en el séptimo de caballería, sable curvado. Piensas en las tropas zaristas, sable curvado. Por eso, porque golpeando a caballo es la mejor forma para que no se te empotre en un cuerpo o en un árbol porque resbala. Y volviendo al periodo Meiji, que es en el que estábamos, claro, y contextualizándolo con la película realmente, lo que sucede después de todo lo que es el Bakufu, que ya digo que no vamos a entrar aquí, porque eso sí que, o sea, el Bakumatsu, perdón, que eso sí que es una, digamos, es un periodo demasiado complicado como para entrar aquí a hablar de él. Es un periodo de aproximadamente 10 años, si no me falla la memoria. Pero lo que viene a suceder, pues eso es lo que hemos dicho, que la casta samurái va perdiendo fuelle. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es anticuada, está anticuada, el país se tiene que modernizar, cuesta mucho dinero y el país se tiene que modernizar y utilizar ese dinero para otras cosas. Y entonces lo que viene a suceder es que, claro, hay algunos samuráis, entre ellos, o principalmente, porque es el principal instigador de la rebelión de Satsuma, Saigo. Ayúdame, Kurt, que me he olvidado el nombre. Takamori. Saigo Takamori, efectivamente, que de alguna forma, sin estar del todo en contra de la modernización, porque no estaba en contra de la modernización per se. Era que en esto es parecida a la película, era asesor del emperador, llevaba el traje francés del ejército en ese momento y de hecho lo llevó durante toda la rebelión y solo se puso... Porque la armadura ya no se utilizaba realmente. No, la armadura se la puso en la última batalla, pero es que nadie usaba armadura en ese momento porque no tenía ningún sentido. Es decir, tú usas una armadura porque te protege de algo. Con la aparición de las armas de fuego de gran calibre, la armadura ya no tenía ningún sentido, te resta movilidad y no te evita un disparo, pues ¿para qué la llevo? Eso es. Y las armas de gran calibre y de bajo, bueno, y de menor calibre, como el fusil, el Tanegashima, llamado así en Japón, realmente son muy, muy anteriores a la llegada del... Es que cuando se dice un samurái no usa armas de fuego, los cogieron los primeros. O sea, pues no había compañías de fusileros, pero desde que empezaron a ver los fusiles de chispa y avancarga de los portugueses, españoles y holandeses, los adaptaron enseguida. Y de hecho el director dice, no, yo al hacer esta película pues me fijé mucho en las películas de Akira Kurosawa y tal, sí, efectivamente, las de los siete samuráis. Claro. No verías Ram porque entonces sabrías que los samuráis las armas de fuego en cuanto pudieron, es que es así. En cuanto pudieron, claro, porque una razón muy sencilla, porque a ver, en el momento de la verdad lo que te importa y lo que te interesa es acabar con el enemigo. Así de sencillo. Lo que si pasa es que vamos a ver, utilizando fusiles, pues sí, fusiles. Sí, es cierto que durante el shogunato Tokugawa esos 200 y pico años que estuvieron ahí, como ya no había nadie a quien combatir, es verdad que, bueno, digamos que las armas de fuego se satanizaron un poquito y solamente lo usaban los Ashigaru y demás, y digamos como que estaba mal visto. Y eso fue. Pero por una cuestión, o sea, como puede ser actualmente, quiero decir, actualmente en cualquier sociedad civilizada occidental, si llevas un arma de fuego es porque... pues porque vas a hacer algo malo con no, ella, claro. a menos que vivas en Estados Unidos, claro, que es un derecho constitucional, pero realmente es por eso, es por una cuestión de seguridad, no por una cuestión de, digamos, honor o de decir, ah, no, esto es un arma innoble, como vienen a decir aquí en la película. A ver, la película al final, que ojo, que no sé si lo hemos dicho, pero la película nos mola mucho. Sí, a ver... Tiene sus cositas, pero bueno, sí, al final nos gusta de un modo un poco ingenuo, ¿no? Incluso podríamos decir. No, lo que hemos comentado antes a micrófono cerrado, que hemos dicho, vamos a empezar por decir lo que al final no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. Es que esta película tiene un montón de errores históricos y un montón de licencias que nosotros vamos a poner sobre la mesa, pero que no entienda el que ya está escribiendo el mensaje de no sabéis disfrutar de las películas, esto es una licencia creativa, que se lo ahorre, porque sabemos que es una licencia creativa, no nos parece mal, pero no queremos tampoco que la gente tome por cierto algo que no lo es. Es decir, vamos a contemplar la película, esto le viene a la película, lo asumimos, nos lo tragamos, viene bien, pero ojo, que el oyente sepa que las armaduras no se usaban, que el oyente sepa que el modelo que se seguía en el ejército no era el americano, sino que era primero el francés y luego el prusiano, etcétera, etcétera, etcétera. Que nosotros nos gusta la película, pero entendemos que también un programa como este hace bien contando cómo era la realidad. Ya está, pero la peli a nosotros nos flipa. Ojo, si los que más maltratan sus periodos históricos y los que más fallos históricos cometen, no todos, pero son las propias obras japonesas hechas allí en su propia casa. Pues hablamos de una idealización del samurái y demás. Es que los primeros que hablan de eso son ellos. Es como si nosotros aquí hacemos cómics del Cid y cosas así y metemos que el tío sabía, bueno, yo qué sé, todas las aventurillas que nos apetezca meterle y lo ponemos pues como si fuera, pues qué sé yo, una especie de Conan el Bárbaro o algo por el estilo. Obviamente el Cid pues no era todo eso, pero bueno, allí en Japón pues estas cosas molan y a nosotros nos encanta consumir eso, pero también mola saber cómo fueron las cosas en realidad. Y te iba a decir que fíjate en la película, que al final son 140 millones de presupuesto, alcanza en todo el mundo 500 millones y curiosamente recauda más en Japón que en Estados Unidos. Y en Japón sí. las críticas se dividen en dos grandes grupos que son un poco contradictorias, pero que se pueden compatibilizar. Por un lado, hay algunos críticos que dicen la visión que nos están dando los americanos de nuestros samuráis y de nuestra historia y demás deja mucho que desear. Joder, pero supone un cambio brutal frente a otras cosas que hemos visto. Recordemos que hemos visto, por ejemplo, a Marlon Brando haciendo de japonés. Entonces, en ese sentido, yo digo, por lo menos aquí se habla de Bushido, por lo menos aquí hay actores japoneses, por lo menos aquí se pronuncia bien el japonés, etcétera. O sea, decir, vale, no es veraz, pero supone un cambio frente a lo que ha hecho habitualmente Hollywood sobre esto. Y por parte del público, sobre todo, hay quejas en el sentido de estáis dando una visión excesivamente romántica del samurái, porque en Japón el samurái no ha sido siempre bien visto. Es decir, nos gustan todos estos relatos y tal, pero para, digamos, la masa grande del pueblo... Empezaron como recaudadores de impuestos, básicamente, que es claro, lo que claro. Eran en tiempos de paz. Llegaban a la aldea y te esquilmaban. Eso es. Hacían lo que querían con tus mujeres. Te pasaban a cuchillo si les ofendías. Y necesitaban unos recursos y para ti no había. Y en ese sentido, pues la gente dice, y es verdad, los samuráis y esas frases se pronunciaban en el Japón antiguo y llegó hasta la época Meiji porque esas cosas se conservan. Los samuráis son unas fieras, dan dentelladas y zarpazos, pero empiezan dándoselas al pueblo. Eso es. Vamos, esa historia que cuenta Katsumoto de estoy aquí o llevo a mi familia aquí defendiendo a esta gente durante siglos, pues hombre, a ver, una parte igual les defendían, pero porque eran también su sustento. O sea, es justamente eso, no solamente no mates a mis campesinos que me quedo sin arroz. Exacto. O sea, es que estamos hablando de que hubo épocas en las que la recaudación de impuestos a los campesinos sobrepasaba el 70% de la cosecha. Solamente para sufragar los gastos de los samuráis. Imagínate lo muy contentos que estarían los campesinos con los putos samuráis. Que si tú ves una película de samuráis que tiene cierto rigor, pues, y hay muchas por ahí, dirás, los campesinos no comen arroz. Comen mijo y suerte. Exacto, y cereales exacto. Mucho más pobres, porque el arroz es un producto casi de lujo. Bueno, vamos a seguir. Hay más cositas que hablar así de la historia, de datos reales, de datos veraces. Pues fíjate, de lo de Soigo Takamori, que ya digo que era como asesor del emperador, de hecho vestía el uniforme francés, bueno, copia del francés que tenían entonces, estaba en sus reuniones y llega un momento en el que se vuelve contra el emperador porque no estaban de acuerdo en varios puntos e inicia esa rebelión que se llamó Satsuma o Guerra Sainan, pero que perdió todas las batallas. Todas. No ganó ni una. Y en la última, pues no es tan heroico como esto, y de hecho los relatos ahí varían, porque sí que es cierto que para esa batalla en la que ya vio que de aquí no salía con vida, se puso la armadura samurái, sí que es cierto que se hizo una carga, y se cuenta, que es un poco lo que, digamos, intentan hacer en la película, es que cometió seppuku tras la derrota, y que su asistente, que además se conoce el nombre, que es Beppu Shinsuke, le cortó la cabeza. Hay historiadores que creen que eso es muy dudoso, que es mucho más posible o factible que recibiese un disparo y que para ahorrarle el sufrimiento de morir con el disparo, porque no mueres en el acto, este mismo asistente suyo le cortó la cabeza. No se sabrá nunca la verdad porque ese asistente suyo fue de los pocos que sobrevivieron a las primeras cargas de fusilería, se lanzaron otra vez a la carga y este y otros murieron también. Y luego además tampoco se sabrá la verdad porque si hubo alguno que por alguna razón sobrevivió de aquella rebelión, que verdaderamente no lo hay, realmente luego la figura de este hombre ha sido también quizá no excesivamente romantizada, salvo en esta película, por supuesto, pero sí que es una figura muy querida en Japón. Japón al final también es un país también por sus peculiaridades y por su historia, en el componente nacionalista es muy fuerte. Y claro, Saigo, al final, Saigo Takamori, viene a ser una figura que representa, aunque luego sabemos que realmente, digamos que no todo el monte es orégano, pero representa un poco ese Japón todavía orgulloso y que se aferra a las tradiciones y al pasado frente al Japón modernizado que se convirtió pues prácticamente en una meretriz de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora es un país en el que el arraigo cultural es más bien menor. De hecho, no lo hemos comentado, pero también creo que es relevante lo que decías, Antonio, de que muchas veces los japoneses siquiera son precisos a la hora de representar según qué cosas históricas en sus obras. Esto tiene un motivo muy grande o principal en el hecho de que los japoneses no son especialmente conocedores de su historia, ya sea por su sistema educativo, que es muy particular y que beneficia sobre todo, digamos, el vomitar la información memorizada para luego olvidarla, o ya sea porque verdaderamente no hay un interés especial en lo que es la parte histórica. Pero son muchos los testimonios de gaijin, o sea, de extranjeros que van a Japón, les preguntan por sus cuestiones históricas y entonces los japoneses, siendo además como son, se dan la vuelta y se marchan. Porque se sienten avergonzados de no tener ni puñetera idea de lo que les están preguntando y de que un extranjero les venga a decir cosas sobre su historia. Entonces, claro, pues tenemos aquí esta figura romantizada que es relativamente joven todavía porque murió en el 89, o sea, realmente hace poco más de un siglo. Y entonces es lo que dice Curro, realmente nunca sabremos si fue un seppuku en puridad o si fue un seppuku, digamos, favorecido por esas heridas que había sufrido y la necesidad de ahorrarle dolor. También he de decir sobre el tema del seppuku que el seppuku por sí mismo está muy romantizado, porque el seppuku en sí mismo data de las guerras Genpei. Las guerras Genpei, en las que combatieron o enfrentaron al clan Taira contra el clan Minamoto, que son que son también llamados el clan Heike y el clan Genji. De esto, si cualquiera quiere saber un poco más acerca de estos clanes y de estas cuestiones de Japón, puede leer tanto el Heike Monogatari como el Genji Monogatari, que son dos obras fundamentales y seminales de la cultura japonesa, y que, por cierto, sobre todo el Genji Monogatari es muy, muy, muy interesante. Muy largo. Pero es novela, no es, recopilación histórica de hechos. Eso es. Es lo que pasa con todos estos libros que son novelas. Los Monogatari, exactamente. O sea, y curiosamente son novelas de la época, porque recogen ciertos hechos históricos, pero claro, entran dentro de muchos aspectos legendarios. Bueno, de hecho, en el Genji Monogatari está muy ensalzada, y en Japón. En todo Japón está muy ensalzada la figura de Yoshitsune Genji, que fue un miembro de esta familia, de la familia Genji, de la familia Minamoto, que se convirtió en un héroe, pero que le atribuyen una serie de hazañas legendarias que, por supuesto, no se corresponden en absoluto con la realidad. Pero, como decía, en este periodo de las guerras Genpei, sino al principio, se conoce que uno de los señores, creo que era Taira, fue atacado por los Minamoto y sabía que iba a morir. Entonces, lo primero que hizo fue matar a su familia, eso para empezar, para que no los cogieran prisioneros, y luego se suicidó clavándose el wakizashi o el tanto en el vientre, y luego le pidió a su siervo que le cortase la cabeza y que la arrojase al río. Pero esto no correspondía o no respondía a una cuestión tanto de honor como de negarle al enemigo que cogiese su cabeza. Porque sí, estamos hablando de un periodo... Era muy habitual, exactamente, coger la cabeza y para deshonrar por completo, exacto, utilizarla como trofeo. Entonces, claro, se conoce que se hizo por eso y que luego ya se instauró como tradición de la casta samurái, el tema del suicidio ritual. El seppuku pasa por distintas etapas. Es decir, sí que es cierto que este se considera que es el primer seppuku. Hasta esa fecha, de hecho, había formas de suicidarse por deshonor que eran muy truculentas. Uno era tirarse al río con la armadura, hundirse y ahogarse. Otra era ponerse la espada en la boca y arrojarse del caballo abajo. Correcto. Hacer un poco el fakir, así decirlo. Y luego ya a partir de aquí, que decir, una vez que esto, y yo creo que ahí influye también, esto es una opinión muy personal, la literatura embellece esto y ya se empieza a ver como una forma de nobleza. Y bueno, y ahí cuando entra el espíritu japonés de vamos a regularlo todo, vamos a ponerle a todo nombre, vamos a ponerle a todo ceremonial, al final el seppuku se convierte, aunque puede haberlo muy espontáneo, en una ceremonia muy formal. Es decir, tienes que vestir este kimono, lo tienes que hacer de esta forma, tienes que hacer un movimiento previo de preparación para colocarte las tripas, te tienes que incrustar 15 centímetros de hoja en el abdomen, en el lado izquierdo, y pasar hasta el lado derecho por debajo del ombligo, y a partir de ahí, según la escuela que elijas, porque hay distintos, vuelves al centro y subes hasta arriba, subes hasta el esternón, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y claro, eso es tan brutal que necesitas un asistente, el ahora lo diré, el Kaisakuni también se suele decir, que te corta la cabeza para evitarte el sufrimiento, pero no te puede cortar la cabeza antes de que hayas hecho tu suficiente esfuerzo, que se vea que has tenido mucha fuerza de voluntad, y si lo hace demasiado tarde, tú puedes caer hacia adelante y puede perder esa oportunidad de darte un tajo certero que te quite ese dolor supremo. Y está muy reglado. Pero también llega un momento en que ese se convierte en una orden de ejecución. Es decir, cuando te lo impone el emperador. Te dice, te manda la hoja y te dice, suicídate. Y entonces a partir de ahí se abre un plazo en el que si tú lo haces, conservas el honor y tu familia la mitad del patrimonio. Si tú te has suicidado antes de que te lo pida el emperador, pueden conservar todo el patrimonio. Y si no aceptas la orden del emperador o te fugas, pues te ajustician como un preso y te quitan toda la propiedad. Y eso, curiosamente, aunque no exista todavía el suicidio ritual en Japón, en verdad es una tradición que todavía se mantiene. Claro, estamos hablando de cuestiones muy distintas y de tiempos muy distintos, pero lo que sucede actualmente es que si una persona, si un salarimán de estos, o el varón de la familia japonesa, pierde su trabajo y por tanto el sustento para su familia, bueno, lo primero que probablemente va a suceder es que la mujer se va a divorciar. Porque estamos hablando de que los matrimonios en Japón son absolutamente utilitaristas, como la sociedad en general, en fin, se entiende en sentido muy utilitario, y que la persona tiene que tener un propósito y un uso claro. Pero claro, si esta persona pierde su trabajo y pierde también su familia, pierde también su casa y se queda básicamente en la calle, la conclusión habitual es que se suiciden. Y por eso existe este bosque a la falda del monte Fuji, del Fujiyama, en el que es el conocido bosque de los suicidios. Porque muchos japoneses se van ahí a suicidar. ¿Por qué se van a suicidar ahí? Porque si se suicidan en la vía pública, como venía siendo frecuente hasta hace relativamente poco, el Estado pide a la familia los cargos por todo lo que es la limpieza del cadáver y todo lo que tiene que ver con ocuparse del cadáver. Y por tanto, pues por eso existe ese bosque. Claro, no estamos hablando de un suicidio ritual como el seppuku, pero en definitiva es más o menos lo mismo. Es decir, acabas en deshonor porque has perdido tu trabajo y todo lo que tiene que ver con tu vida, pues te suicidas. También es verdad que el japonés es un pueblo muy, obviamente, por lo que estamos comentando, muy arraigado a la idea del suicidio. O sea, no está tan mal visto realmente como aquí, y muchos jóvenes, muchos adolescentes que, bueno, pues en aquella época, o sea, son años en los que se te pueden ocurrir ideas así raras. El suicidio parece que está más a mano cuando tienes esa edad, y en Japón es más fácil que, por ejemplo, en Occidente. Entonces muchos chavales se van allí para matarse porque han suspendido y no quieren ir a casa, que les echen la bronca o cosas así, porque les ha dejado el novio, la novia, lo que sea. Cuando una cultura, pues hombre, no tiene tan, no sé, parece como que lo llevan en los genes, pues suicidarse está más a mano, es más fácil para ellos, digámoslo así. De todas formas, el seppuku como tal, como suicidio por honor, pero con evisceración, o sea, con corte del vientre, ya había perdido mucha pujanza, incluso durante el periodo Edo, que ya se veía como una práctica salvaje. De hecho, era muy famoso porque en el periodo Edo se decía, bueno, si tienes una cosa de deshonor, hazte el seppuku con un abanico, es decir, simula. O sea, cogían el abanico y como si fuese el tanto, se hacían que eso era un teatrillo, pero estaba mal visto. De hecho, después hubo, por supuesto, seppukus, y los hubo en la Segunda Guerra Mundial, e incluso Mishima se hizo seppuku, pero tradicional, o sea, con corte, evisceración y amputación de cabeza. Hubo gente posterior que cometió seppuku acuchillándose el estómago, por ejemplo. Pasó con un trabajador que lo jubilaron y se quedó sin propósito y fue a la fábrica y se acuchilló allí. Y luego ha habido personalidades que sí que se han suicidado, pero de otra forma, ¿no? Aunque hay dudas sobre eso, se cree que Kawabata, el poeta, por ejemplo, también se suicidó, en este caso con el gas de su casa y tal. Y bueno, hay casos, pero ya son suicidios que no podemos vincular con el seppuku, porque el seppuku tiene que ser evisceración, corte del vientre y sacar las tripas, que es una forma de decirle al mundo que estás bien, porque lo que está detrás de esa práctica es que los japoneses piensan que el honor y los redaños y tal están en las tripas, no en los testículos, como pensamos los latinos, ¿no? Entonces, mostrar las tripas es como decir, mirad mis tripas, están limpias, tengo honor. La única forma que tú tienes de ver las tripas de otro es que las saque. Pero las mujeres se cometían seppuku de otra forma. Al cuello, se cortaban la cabeza. Se cortaban el cuello. Uh-huh. Exacto, exacto. Eso también tiene que ver un poco con un tema más bien religioso, en realidad. O sea, al final, aunque Japón de facto es sintoísta y budista, en realidad hay muchos tintes de confucianismo en la sociedad japonesa que al final colocan a la mujer o la han venido a colocar tradicionalmente en un estadio inferior al del hombre. También es cierto que luego hay un montón de contradicciones, porque sintoístas, neoconfucianistas o confucianistas como son, el comerciante es considerado la cosa más baja de la humanidad. O sea, solamente hay una cosa más baja en esa casta que los comerciantes, que son los infraseres. Y bueno, pues al final los comerciantes en realidad acaban mediando en todas partes, ¿no? Pero bueno, es precisamente por eso que el seppuku no se comete igual en los hombres que en las mujeres. Y también es cierto que el seppuku en sí era una cosa que estaba reservada o que era únicamente propia de los samuráis. Realmente. Bueno, de hecho, el seppuku femenino como tal no existe, se llamaba... ¿Cómo sí, era? Tiene otro nombre. Jigai se llamaba. Jigai, eso es. Y también, hombre, se supone que eso se hacía así porque tú te cortas el cuello y mueres antes. Entonces, se supone, sí, según la mentalidad japonesa del lugar, una mujer no aguantaría tanto una evisceración como un hombre. Tenías que hacer antes otra cosa, y es atarte los tobillos y las rodillas para no morir con las piernas separadas. Cierto. Bueno. Todo pues, muy bonito. Sí, sí, son rituales. Pues eso, para no hacer en casa, prácticamente. Bueno, más cositas sobre tal, o nos metemos ya directamente con la producción del último samurai. Si quieres, hablamos de cuál podría ser el referente. Sí, aunque hay el que se decanten porque sea americano es puro utilitarismo, porque es Hollywood, pero no hay ninguna figura norteamericana que se pudiese asemejar. Hay gente que habla de Frederick Towsend Ward, pero este realmente no era militar, era mercenario y no actuaba en Japón, sino en China. El que sí podría tener parecido con este personaje que vemos es un oficial francés, que le dejo a Jaime si quiere que lo cuente. Entonces, antes de nada, Ken Watanabe, que hace de Katsumoto, en teoría está basado, bueno, de aquella manera, de Saigo Takamori, eso lo habéis contado antes. Sí. Y coincide además el año, porque es 1877, esa revolución fue de febrero a septiembre y es lo que se ve más o menos en la película. Claro, y se parece sospechosamente. Pero este oficial francés del que vamos a hablar ahora es en el que está basado el personaje de Tom Cruise, que no era estadounidense, pero que más o menos... Bueno, ¿de qué forma se implicó? Hablemos de él. Pues en realidad la implicación de este tío fue exactamente la que se le atribuye al Capitán Algren en la película. O sea, este soldado francés, que se llamaba Jules Brunet, que es nacido en Francia, en Belfort, es de 1838. Y es entre el 62 y el 67 donde, participa en la segunda intervención francesa de México, digamos que destaca por su valentía, por su honor, de hecho recibe la Legión de Honor francesa en esa contienda, y es en el 87 cuando se le envía a Yokohama. Y se le envía precisamente con la intención de que entrene al ejército regular, a las fuerzas de élite japonesas, todavía del último shogun Tokugawa, que se llamaba Yoshinobu Tokugawa. Entonces, lo que le sucede a este tipo en esa misión es que se queda absolutamente fascinado por las tradiciones y por la cultura japonesa, y de alguna manera, cuando el emperador Meiji, durante la restauración Meiji en 1868, toma el poder, este tío se queda en Japón y de alguna manera no solamente se queda en Japón, sino que favorece o se pone del lado de los samuráis. ¿De acuerdo? Y de hecho, forma parte en lo que es el periodo del Bakumatsu, que hemos dicho que es este periodo bastante convulso después del fin de la era Tokugawa y el comienzo de la restauración Meiji, combate activamente con fuerzas de los japoneses, con fuerzas de los samuráis, y acabará muriendo, de hecho, en el transcurso de esas batallas. Yo no tengo ese dato, pero yo creo que no murió, yo creo que volvió a Francia y se le juzgó por deshonor, porque este sí tenía órdenes del embajador francés en la zona de no intervenir, porque de hecho los franceses estaban formando al principio al ejército imperial japonés, que luego cogió el modelo prusiano, que eso en la película se ve aunque no se cita. Si tú te fijas, los uniformes que vemos al principio en el ejército imperial japonés se parecen al de los norteamericanos, pero porque el de los norteamericanos se parecía al de los franceses. Y si ves el uniforme que llevan al final, en la batalla final, es distinto. Lleva polainas blancas, gorra de plata y demás, porque ahí ya estaban con el modelo prusiano, porque fue con el que más se guiaron, ¿no? Y este francés sí. Estaba por ahí. También había un poquito de venganza por su parte, porque con el shogun que él estaba con un shogun y estaba con muchos compatriotas. Y cuando las fuerzas imperiales japonesas atacaron a ese shogunato, por supuesto un shogunato no muy grande, pues también murieron muchos de sus hombres. Y es cuando él ya dijo, bueno, pues ahora mi enemigo, si ya lo era antes, pues ahora con más razón el ejército imperial. Y al final, cuando se metieron en la fortaleza de Ezo, porque en Ezo se creó una especie como de república independiente, él con algunos compañeros oficiales franceses, que había hasta otros 4 oficiales franceses, y 3.000 hombres, que entre ellos había franceses, pero también había muchos miembros del shogunato que habían sobrevivido, se enfrentaron con 10.000 hombres del ejército imperial y fueron derrotados. Yo la parte, igual tienes tu razón, pero yo la parte histórica que leí contaba que regresó a Francia, que no murió ahí, que en Francia, en vez de ser recibido un poco de forma heroica, fue acusado de rebeldía porque se había opuesto a las órdenes del embajador. Bueno, o sea, la verdad es que sí, las fuentes de las que había bebido yo sí que le daban por muerto en eso precisamente, pero vamos, que me parece también algo bastante coherente. Hombre, yo por lo que tengo por aquí, murió con 70 y tantos años, o sea, y después de haber estado fatal de muchísimas enfermedades, unas fiebres se lo llevaron ya en 1911, o sea que... Pues entonces yo me comí una versión romantizada. Bueno, de tal forma... Pero sí se parece toda esa parte de que termina luchando con los samuráis rebeldes. Muchísimo. Esa parte coincidiría, sí. Sí. Y que era militar y que había estado en la formación de tropas. Eso es. O sea, realmente en lo que tiene que ver con los Estados Unidos dentro de la película, o sea, es puramente ficción, más allá del tema de lo del almirante Perry, que efectivamente sí que de alguna forma obligaron a Japón a abrirse. Lo que también es cierto es que, joder, en esa época los propios Estados Unidos todavía estaban de alguna forma intentando consolidarse como un país serio, como una nación seria. Vamos, el hecho o pensar que los japoneses iban a comprarles o a contar con ellos para el tema de las armas o de instruir a su ejército realmente no tenía mucho sentido, sobre todo porque en esa época vamos, no era una potencia dominante ni mucho menos. Y en esa zona menos, porque la Francia de la Indochina llega hasta la guerra del Vietnam. O sea, han estado presentes en esa zona durante mucho tiempo. Claro, exactamente. O sea, realmente todo lo que tiene que ver con procesos de modernización ni de coña contaron o partieron de los Estados Unidos como base. La Constitución, de hecho, me parece que la tomaron de Prusia, temas económicos de Francia y temas militares de Inglaterra. Luego fueron variando un poco porque mandaron un montón de embajadas para ir aprendiendo de los diferentes países y de las diferentes potencias, pero de Estados Unidos, poca cosa realmente. La influencia norteamericana, de hecho, es justo después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ellos les imponen una constitución, los tienen prácticamente como un protectorado y les meten toda su cultura. Eso es. Bueno, pues dicho todo esto, nos vamos a meter con El Último Samurái. Con la película. ¿Tenemos datos sobre cómo se origina este proyecto? Sí, tenemos algunos, si quieres que los veamos. Sí, venga, claro. Vamos a echarle un ojillo. Venga. Bueno, en principio este proyecto lo desarrolla un escritor y director que se llama Vincent Ward, que si alguno lo sigue, pues verá que tiene historias apasionantes dentro del mundo del cine, como el guión de Alien 3, de 1992, lo digo sin ninguna coña, o tal vez sí. Y igual quería dirigir esta película, pero al final no lo hizo, no lo consideraron apto y se convirtió en productor ejecutivo. De todas formas, para entonces ya había trabajado en el desarrollo de la película prácticamente 4 años. en el momento en el que, digamos, lo descartan como director, se empieza a buscar a otros directores y hay dos pesos pesados a los que se le ofrece, pero que los dos la rechazan el proyecto. Uno es Francis Ford Coppola, que evidentemente estaba en otras cosas, y también se le ofreció a Peter Weir, que ya sabemos es el director de películas muy grandes como Único Testigo, El Club de los Poetas Muertos o Master and Commander, y que también lo rechaza. Es entonces cuando le llega al director que finalmente lo hizo, Edward Sweet, que a este lo podemos ubicar en películas como Tiempos de Gloria, como Leyendas de Pasión, En Honor a la Verdad, Estado de Sitio. Todos esos trabajos los había hecho antes. Hizo buenas migas con Tom Cruise, que de hecho Tom Cruise, cuando entró en el proyecto, se convirtió en productor también y empezó a controlar un poco quién entraba o no entraba en la producción. Y de hecho Tom Cruise contaría con este director más adelante, cuando hizo muchos años después la segunda entrega de Jack Richard, que se tituló Nunca Vuelvas Atrás. Si vas a la película, es casi casi una mezcla de géneros, porque es un poco western. Yo creo que estará de acuerdo también Jaime en eso. Es un poco Jidei Geiki, pero que serían como los dramas de época, tiene algo de eso, y también tiene un poco de Chambara, que Chambara, ya lo contamos en un especial, Chambara es como llaman los japoneses a las películas que son básicamente de espadachines, ¿no? Que lo hacen porque Chambara lo construyen a partir de Chan Chan y Bara Bara. Para los japoneses, Chan Chan es el golpe de espadas y el Bara Bara es como suena la carne cuando se corta. Una producción. Gráficos. Sí. Una producción que apostó mucho por lo que es el vestuario y los extras. Se hacen hasta 600 armas de fuego. Se cuentan con un montón de espadas, de arcos, de armaduras, de katanas reales. Ahora, si queréis, hablamos de alguna de las katanas. Y todo ese material, parte de él es material real que se utiliza en las escenas, y hay en otros momentos de la película que son materiales más ligeros. De hecho, no voy a decir el momento concreto para que a la gente no se le arruine en plan el hombre con bigote de tiburón, pero si uno se fija, hay momentos en que se va a montar a alguien a caballo y de repente la espada se dobla. Dice, jo, es que no lleva una espada de verdad, la lleva de un material pues blando, ¿no? Pues como es lógico también, ¿no? Pues para esa escena no se requiere eso. Y también le quitaron peso a las armaduras y no son exactamente armaduras pues con hilo y metal todas. En algunas escenas, evidentemente, sí, pero resta bastante movilidad. Y dentro de que guarda un poco cierta historicidad, pues son materiales mucho más ligeros para que los actores se puedan desenvolver con más gracia. Aunque con las armaduras también habría que tener un poco de cuidado, porque las leyendas que tenemos, o sea, últimamente, históricamente, se demuestra que no es cierto, ¿no? Mm. Hay historiadores que ya han demostrado que un caballero medieval, por ejemplo, con la armadura podía dar una voltereta. Sí, tenía mucha más movilidad de lo que mucha parece. Mucha más movilidad de la que parece. Y de hecho se hacen ahora reconstrucciones fidedignas y se hace el paso de pista americana y de obstáculos complicados con esas armaduras. O sea que a veces el cine nos ha vendido también aquí leyendas, pero en el otro sentido, ¿no? De que tenían menos movilidad de la que tienen. Y con las japonesas pasa igual, daban más movilidad que las europeas, pero también proporcionaban menos protección. Dentro de las katanas sí que voy a citar, porque si alguno hay por ahí que se quiere comprar una katana que sea decente, parte de las que aparecen aquí las creó Paul Chen, que es un espadero muy famoso. De hecho, tiene ahora su propia empresa que se llama Hanwei, que incluso hace sus propios aceros con fórmulas especiales y hace reproducciones muy, muy buenas. De hecho, parte de las que se aparecen en la película se corresponden con el modelo que él comercializa como orquídea. Y estamos hablando, pues, si los quieres gastar, pues entre 1.000 y 3.000 euros la espada. No me parece mucho, ¿eh? No. Pero son reproducciones muy fieles, ¿eh? Y con buenos aceros. No me parece barato, pero tan caro como están algunas cosas de merchandising, ya te digo, si te gusta mucho, yo me la... Vamos, ningún problema. Un rodaje también en el que se utilizan muchos extras, luego contaré alguna anécdota con algún extra, y donde se contrata a 500 expertos en luchas de artes marciales y demás. También se contratan asesores, como asesores actores de kabuki, que se les contrata no solo para esa pequeña inserción de kabuki que hay en la película, porque hay un pequeño número de kabuki, y que, por ejemplo, ahí Watanabe lo hace bastante bien, se ve que le dieron clases en cuanto a la expresión de los rostros, sino que estos también servían como asesores, porque tienen muchos conocimientos de ello, sobre lo que era el vestuario y el comportamiento, ¿no? Un rodaje largo que empieza el 10 de octubre de 2002 y en unas localizaciones muy variadas. Hay parte que es en estudio, por ejemplo, cuando vemos toda esa recreación de Estados Unidos, eso de las calles de Estados Unidos, eso evidentemente es estudio. Hay algo de CGI, tampoco mucho, y luego sobre todo lo que vemos más en la película, que es toda la parte del pueblo de Katsumoto, incluso donde se realiza la parada militar y la batalla final, eso es Nueva Zelanda, que los neozelandeses quedaron encantados porque se calcula que se dejaron allí de la producción pues prácticamente 50 millones en la economía local. Esto no ya solo como parte del presupuesto de la película, sino lo que gastaba la gente del equipo que estaba allí, que pues comía, hacía turismo y demás. No es una cifra desdeñable, 50 millones para el año en el que se hizo esta película, que habría que poner actualizada con la inflación. El guión de la película, básicamente, aunque lo había trabajado este escritor y director que comentaba antes, es obra de John Logan, y en ese guión le ayuda también el director, porque él incluye algunas cosas, y ayudando al director está Marshall Herkovic, que es alguien que trabaja siempre con este director y le ayuda a retocar la parte de los guiones que se ocupa él. Y si hablamos de John Logan, y yo creo que ahí está uno de los aciertos de la película, estamos hablando de alguien que ha sido 3 veces nominado al Oscar por películas como Gladiator, El Aviador y La Invención de Hugo. Por lo tanto, estamos hablando de que este guión está bien escrito. Yo creo que en eso al menos coincidiréis. Sí. Hombre, totalmente. O sea, realmente el guión me parece que es sólido. La puesta en escena creo que en general es espectacular. Más allá de los errores históricos y demás que ya hemos dicho y que seguramente alguno más comentaremos cuando vayamos desmigrando la película, yo creo que es cierto que ofrece una versión muy romantizada de Japón y verdaderamente se puede considerar más que algo, un drama histórico o algo por el estilo, una especie de cuento japonés, pero con todo y con eso, verdaderamente es una película vibrante y que a mí personalmente no me importa ver prácticamente una vez al año. O sea, vamos, tampoco la, no sé si la pondría entre mis películas favoritas, pero ahí se quedaría porque, vamos, se devora con una facilidad pasmosa y porque en muchos aspectos es vibrante, tiene emoción, tiene épica, no necesita ser perfecta para ser una película francamente buena, y eso no solamente tiene que ver con la puesta en escena, que ya hemos dicho que es fantástica, sino con el guión, que es sólido. La clave un poco a veces está, yo siempre lo digo y para mí es una prueba de que, y eso no sirve para todas las personas, sirve para mí, ¿no? Es decir, sé que una película para mí tiene algo cuando, si la pillo de casualidad, la veo. La veo, sí. Entonces estoy haciendo zapping y de repente me encuentro que esta película está en un momento de por la mitad de la película, pues me pongo a verla. Si es en un canal de estos con muchos anuncios, posiblemente lo dejen, ¿no? Pero quiero decir, es decir, no cambio, digo, ya la he visto, si hace tiempo que no la he visto, pues me pongo y la veo tranquilamente, ¿no? Y de hecho algunas partes, pues quieras que no, me las sé de memoria porque ya la he visto bastantes veces con todos los defectos que tiene y con algunas cosas que podrían ser que dirías, joder, es que tiene algunas cosas que, es decir, es que hay momentos que salen templos de Kioto haciéndose pasar por el Palacio Imperial japonés, del que solo vemos el puente con la entrada. Es decir, o por ejemplo, cuando están en Nueva Zelanda, aprovechando que tienen allí un volcán que se parece mucho al Monte Fuji, lo fotografían y lo ponen en la película. Tienen el cuidado de no decirte es el monte Fuji. Pero todo el que la ve occidental dice, ay, qué bien, el monte Fuji. Y dice, no, si esto lo vi un japonés, te dice, esto no es Fuji. El monte Fuji tiene la misma forma de volcán, tiene el penacho blanco en la... pero no me coincide con la orografía ni de broma, ¿no? De todos modos, ¿no os pasa a vosotros que hay alguna parte que, llegado a ese punto, si dejas de ver la peli, no, ya os da igual un poco? Es que fíjate que la batalla final, hay un punto donde yo ya digo, vale, yo ya estoy para quitar la peli, no me interesa, no sé, a lo mejor es cosa mía, ¿eh? Pero al final dices, sí señor, la sí, batalla yo, que te sobra ya. Sí, bueno, puede ser. O sea, yo no le veo tanto eso. No, en ningún momento tengo la sensación de ya está, me la voy a quitar. Pero lo que sí que le achaco es que la batalla... Es que no le veo ningún sentido. O sea, ahí sí que me pongo un poco más pejiguero, porque a nivel estratégico militar, y eso sin ser un experto, me parece un despropósito de primera categoría. Vamos, Kurt, que tú tienes mucho más gusto por ese tipo de cuestiones. Es más despropósito la primera, pero bueno. Ah, bueno, en la niebla, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir, si tu ventaja son las armas de fuego para los que necesitas visión y campo, no te metes en un bosque con poca visión, con niebla, donde la ventaja la tiene el que lleva un arma corta y va a caballo. Sí, sí, desde luego, pero bueno. En la batalla final, el problema en la estrategia es Omura, que lanza todo. Sí, claro, exacto. Ellos en la digamos que la táctica samurái estratégicamente es la clásica, está bien, es decir, oculto tropas en el terreno y cuando tengo un enemigo superior intento partirlo para dejar un número que yo pueda absorber con mis tropas. Eso es. Esa sí, táctica, esa parte es lógica. Esa parte es lógica, ¿no? Lo que pasa es que es una batalla perdida porque es numérica. Es decir, entonces quiero decir, el avance que hace Omura con todo el regimiento no tiene ningún sentido. Es decir, vamos mandando de 2.000 en 2.000, incluso les vamos dejando que vengan a nosotros en vez de irnos nosotros a ellos y ya los iremos diezmando. Tampoco lo que hace el coronel Bagley tiene ningún sentido al final, realmente. Sí, bueno, ahí casi lo convierte en una cosa personal. Eso es. Pero no entiendo por qué, luego si quieres lo comentamos, por qué lo convierte en algo personal, porque Bagley, le digamos lo que le digamos, realmente no trata mal a Algren en ningún momento. No. Más allá de que de Algren lo odie, pero el otro lo trata hasta casi con cierta camaradería, en el sentido de que se alegra de verdad de que esté vivo, le da su dinero, cuando hay batalla le dice, quítate de la batalla, no te arriesgues, vete. O sea, quiero decir, el problema lo tiene Algren porque lo ve como un asesino, él se verá como alguien que cumplió órdenes, pero creo que ponemos más nosotros en contra de este personaje que lo que realmente te dice la película sobre su maldad. No, sin duda, pero al final, o sea, todo lo que quería decir un poco con todo esto es que por mucho que efectivamente puedas verle errores, pueda tener problemas en algún momento de la película y demás, en su versión romántica de los hechos, de todo lo que cuenta, realmente es absorbente, es muy preciosista y yo creo que prácticamente en todo momento te absorbe. Sí, tiene épica. Tiene épica sin duda alguna, exactamente. Y luego los valores que te vende, por mucho que puedan no ser realmente los ciertos o los que verdaderamente había en ese momento o en todo esto que hemos contado, no dejan de ser valores nobles y que gusta ver en una ficción. Sí. O sea, estamos hablando de una fantasía y por tanto te tiene que ilusionar de alguna manera. Y yo creo que eso lo consigue la película. Y parte del Bushido también te lo transmite, ¿no? Parte, sí. Luego ya entraremos con detalle. La película también, fíjate que tiene un impacto porque hay una zona que es muy bonita, que es el Monte Sosa, que está... En una ciudad que se llama Himeji, que está entre Kioto e Hiroshima, que era bastante desconocida para el turista, evidentemente no para el japonés y para el local, y que en la parte superior de ese monte hay un templo budista, el Engyoki-ji, que es todo lo que vemos a Katsumoto cuando está ahí, que se sube a rezar, y eso es un complejo que en la película no se ve entero, pero que es precioso, y está metido luego ya a partir de la película como esos lugares con localizaciones de cine que incluso vas y tienes un tiro de cámara para que te hagas la foto exactamente donde pusieron la cámara y recibe un montón de visitas. Y es un sitio precioso, un sitio que además luego tiene un jardín con un pequeño, con unas tumbas y con un pequeño cenáculo ahí para adorar a Buda, que es donde está esa escena en la que él habla con Algren, Katsumoto habla con Algren y está la flor del cerezo y habla de la perfección de las flores y tal, que curiosamente son artificiales todos porque no era época. La sakura es en abril y no era abril. Son de atrezo, aunque se vean muy, muy bonitas, y eso recibe ahora muchas visitas a cuenta de la película, ¿no? Fotografía que a mí me gusta mucho. El encargado de la fotografía es John Toll, es un director de fotografía muy bueno, que lo contrataron sobre todo porque había demostrado mucho talento en películas con batallas como Braveheart y películas de corte militar como La delgada línea roja, que necesitaba también algunos de los toques estéticos que tiene la película, que por momentos, ya lo veremos también cuando hablemos de la música, es muy tranquila, es muy melancólica y hay cierto sentido de melancolía y de pérdida tanto en la imagen como en el sonido de la película. Exactamente, si lo pienso, en realidad no es una película que difiera demasiado de Braveheart, en tanto que también de Braveheart, y lo comentamos sí. En su momento, la realidad histórica es muy diferente, lo que cuenta la película en realidad es muy diferente, pero digamos que ofrece una versión romántica de unos hechos muy concretos que siempre es interesante de ver. Y que de nuevo, como ocurre con Braveheart, pues cumple perfectamente su función. Porque no olvidemos que estamos hablando de cine, que es lo que he dicho antes, que es que esto pretende emocionar y entretener. Y en esas funciones, desde luego, esta película destaca especialmente, como también destaca Braveheart. O sea que les encuentro, más allá de por la aparición o de por la intervención de este hombre, les encuentro más paralelismos a estas dos películas. Sí, paralelismo, y aquí ya tendríamos que hablar del elefante en la habitación, es con Bailando con Lobos. Bueno, sin duda alguna. Esto es Bailando con Lobos, pero sí, por todos los lados, incluso por la voz en off con el diario. Sí, sí, sí. Y hay momentos en los que dice, me soportan, soy como el perro apaleado, y dices, joder, es que podría estar escuchando esto perfectamente en Bailando con Lobos. Alguien dice, es que es igual que Avatar. Bueno, es que Avatar es igual que Bailando con Lobos. y tiene también, que es muy curioso... Y Bailando con Lobos es un poco Pocahontas, ¿no? ¿Qué fue primero? Sí, bueno, también. Pero a nivel de referente de masa, yo creo que Bailando con Lobos. Quiero decir, la historia de Bailando con Lobos es tan mainstream que cuando alguien vio esta película, lo primero que tuvo que hacer es ese paralelismo. Como pasa un poco después con el protagonista, Algren sí que tiene ciertos parecidos con el protagonista que hizo Viggo Mortensen en Océanos de Pasión, se llamaba, no, Océanos de Fuego. Que el título original era Hidalgo, que era el nombre del caballo. Que ahí también tienes a un antiguo militar que ha estado matando a los indios, que está torturado por todo eso, que es alcohólico, que está en un espectáculo tipo el oeste y que al final por dinero va al extranjero, a un país con una cultura totalmente distinta. Luego hay muchas diferencias en el sentido que uno es una carrera de caballos y otro es una guerra con samuráis. Pero esos dos personajes yo, por ejemplo, les veo también mucha historia pasada común. Bueno, aquí en la banda sonora teníamos al bueno de Hans Zimmer y bueno, mucha gente, en cuanto oyen este nombre ya les entra urticaria, pero cuando es bueno y a mí esta banda sonora me gusta bastante. No, no me gusta en su total extensión, pero creo que tiene momentos, pero francamente buenos, a mí me gusta mucho. No sé qué opinión tenéis vosotros. ¿Jaime? Bueno, yo termino muy rápido. A mí es que me parece de sus mejores trabajos, la verdad. Es una banda sonora de estas que muchas veces termino muy rápido el tema de las bandas sonoras con esta explicación, pero es que para mí es una explicación que viene al pelo. Y es que esta es una de las bandas sonoras que, yendo, por ejemplo, a Barcelona a ver Los Odiosos 8, me pondría en el coche de Runa. Uh-huh. Ah. Pero sonó. Es que ya ni me acuerdo, hijo mío. ¿Cómo? ¿Qué? Que digo que en ese viaje sonó. Sonó, creo que también nos pusimos Batman v Superman, porque había partes que estaban bastante bien de la banda sonora aquella. ¿Y qué más pusimos? Vale, ah, me pusiste la de 300, la de Artemisia, que no la había escuchado. Me la pusiste también, sí. Mejor la banda sonora que la película, casi. Sin duda, salvo por una escena. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con Jaime porque es un trabajo de Hans Zimmer. Habitualmente, y yo se lo he hecho alguna vez la crítica aquí, porque es así, con lo que antes era Media Venture, que después fue Remote Control Production, hay muchos productos que prácticamente no los hace Hans Zimmer, que es una fábrica que tiene de hacer bandas sonoras para etiquetar con su nombre. Esto es muy injusto, pero en parte tiene algo de verdad. No en este caso, porque en este caso la hace él solo. Su contratación me parece que fue una cuestión sobre todo de sinónimo de éxito. Querían un tipo de banda sonora que, y ahora lo voy a, digamos, desglosar un poco más, era ideal para este autor porque en el fondo se podía construir con tres enfoques que él ya había hecho anteriormente. Y ahora lo detallo un poquito más. Por ejemplo, todo lo que sería la sonoridad propia de la cultura japonesa, él ya la había estudiado en una cinta de Ridley Scott, que a mí me gusta mucho, que es Black Rain. Él hizo la banda sonora, hizo todo ese estudio, por lo tanto ese estudio ya lo tenía hecho. Por otro lado, la película pedía que hubiese unos momentos que fuesen muy serenos, que fuesen lo que se suele llamar elegíacos, es decir, tristes y lastimeros, que lo acercaban mucho a la sonoridad que él ya había conseguido en La delgada línea roja, que es la película que dirigió Malick en el 98. Y por otro lado, necesitaba unos momentos vibrantes, enérgicos, incluso unas notas para el protagonista al estilo de lo que ya había hecho él en Gladiator, ¿no? Que además acentuaban todo ese elemento marcial y todo ese carácter tribal que tenía también la película. Y con esos tres trabajos, un poco con esos tres enfoques, es con lo que él termina haciendo la banda sonora. Y voy a poner unos ejemplos por si alguien en su casa lo quiere buscar y lo puede comprobar, ¿no? Por ejemplo, para el personaje que interpreta a Tom Cruise, el de Nathan Algren, ahí construye el tema que va a vincular un poco a él y que aparece en distintos cortes de la banda sonora, lo construye un poco al estilo de lo que hizo para Máximo en Gladiator. De hecho, si tú te coges, y es lo que puede hacer ahora el oyente en casa, si tú te coges el tema El camino de la espada, el arranque, verás que sin ser las mismas notas que utiliza en Gladiator, es más que evidente que tiene esa sonoridad e incluso esa estructura musical, aunque tú de música no sepas, porque te suena a conocido. Y si ya te dan la referencia, enseguida tu memoria musical lo va a emparejar. Hay, como digo, también una sonoridad que se acercaría a lo que se hace en La delgada línea roja, que es esa tranquilidad y también esa melancolía, que es lo que utiliza para todos los momentos en los que se muestra la relación amorosa, que es amorosa desde el principio, luego esto lo defenderé en el análisis, entre Nathan y Taka. Y eso está presente en distintos temas. Está, por ejemplo, presente, si alguien lo quiere escuchar, en Un modo de vida o en el final del Idilio. Y ahí ya vemos que también empieza a introducir parte de lo que había hecho en el estudio que he dicho antes de Black Rain. Aquí, por ejemplo, introduce el shakuhachi, que es un poco, vamos a decirlo así, aunque sea inexacto, la flauta dulce de la cultura japonesa, ¿no? Relacionado, y sería la tercera un poco sonoridad, con lo que son los samuráis, que sería el verdadero leitmotiv que está presente en prácticamente todos los temas y que lo puedes escuchar, por ejemplo, en Taken o en Red Warrior, incluso en Espectros en la niebla. Ahí todo son momentos mucho más heroicos, ahí ya se incluyen los taikos, se incluyen las voces de los guerreros también como parte de la pieza musical, aunque no correspondan con ella. Y esas tres sonoridades, como digo, que tienen esos tres orígenes en estudios previos, se van mezclando también en todos los temas. Es decir, si tú coges prácticamente cualquier tema de la banda sonora, pues igual tiene notas de esa relación amorosa Nathan Taka y tiene parte de estos taikos y demás. Y de hecho, todo ese estudio que hizo de la sonoridad japonesa en Black Rain, que lo hizo muy sintetizado, y aquí sería una cuarta banda sonora que él aprovecha de estudios previos y muy recientes a la película, es lo que hizo en Pearl Harbor. Porque en Pearl Harbor, que es de 2 años antes, él hace eso mismo que ha hecho en Black Rain, pero es donde empieza a introducir los shakuhachis y los taiko, que luego va, como he dicho, a incluir en algunos temas, sobre todo vinculados con los samuráis. Bueno, pues después de esto, si queréis, nos metemos con el reparto, porque aquí, pues tenemos de protagonista, quizá no le veo menos protagonista que en otras ocasiones, en otras películas, todavía no es el Tom Cruise, la imagen que tenemos ahora de él. Y a mí me gustaría saber si os molan este rol o no, porque es cierto que a mí ya llega un punto de la peli en el que me gusta mucho, pero los primeros compases de la cinta es que no puedo con él, no me lo creo nada. Hay algunos momentos, o sea, la primera reunión con Omura, exactamente, y con el coronel Bagley. La cena con las risas, eso. Que él está ahí todo borracho. Sí. Está fatal, fatal, lo hace fatal, no me lo creo ni un momento, está horrible. Luego es verdad que una vez que ya se va la acción a Japón, aunque poco hubo de Japón realmente, como ya hemos dicho en el rodaje, pues bueno, ya me gusta un poquito más. Pero al principio de la peli digo, madre mía, qué bofetón tiene este señor. Genera lo que ahora se llama, o dice todo el mundo, como cringe, que es como repeluco. Realmente, se podría traducir. Es que es exactamente eso. Y mira que me sorprende una barbaridad, porque, joder, este papel yo creo que es un papelito pensado para que, o al menos probablemente esa sea la intención del propio Cruz, para conseguir el Oscar. O sea, pero tiene un poquito de todo. Pero está clarísimo que este tipo no sabe hacer de borracho. No sé si será abstemio en su vida, la verdad es que no tengo este dato, me da bastante igual, pero está claro que no sabe hacer de borracho. Y toda la parte en la que tiene que hacer ya no solamente de borracho, sino de tío atormentado, pero para afuera es que no está creíble, en ningún momento no está creíble. Y es una pena, porque luego es cierto que como a mitad de película aproximadamente la cosa cambia, ya tiene que hacer un personaje más contenido, más marcial, y yo creo que ahí sí queda la talla. Realmente, pero en todo el primer tramo, aproximadamente 20-30 minutos de película, no, se hace bola. Sí, yo estoy un poco como vosotros, al principio prácticamente lo odio, luego me parece mucho más acertado. Igual le pasó como con el Bushido, que le aplicó eso de no pienses en no actúes o no gesticules, ¿no? Igual fue eso, no, fuera de coña. Cuando le llega este guión a él, en realidad, y él lo contó en su momento, tenía dos guiones sobre la mesa. Uno era el guión de El último samurái y el otro era el guión de Regreso a Cool Mountain, que rechazó. Que ese, al final, si os acordáis, lo terminó haciendo Jude Law, el papel que era para Tom Cruise. Él, cuando hablaba en esos momentos, estamos hablando de 2002, 2003, de por qué había elegido ese papel, y yo creo que ahí está un poco la clave, es que decía que con él podía conseguir cierta madurez y ampliar el repertorio que tenía como artista. Yo creo que esto coincide un poco también con la carrera de Tom Cruise. Es decir, Tom Cruise, esto no lo vamos a negar, ha sido al principio un actor que caía mal porque tenía unos papeles en los que realmente era insoportable. Quiero decir, es que dices, el chulito de Ricky Business, el chulito de Top Gun, el chulito del color del dinero. Es decir, llega un momento en el que él dice, bueno, quiero ser otra cosa, más allá de forracarpeta. Es decir, y es cuando él intenta meterse en proyectos donde diga, quiero ser un actor serio. Él considera esta película dentro de ese grupo de películas en las que quería convertirse en un actor serio, como también fue Ai Waissat, que se metió porque dijo, bueno, estoy con Kubrick, estoy con mi mujer, esta es una película seria, ¿no? La crítica me va a tratar bien. Pasó lo mismo con Magnolia. En Magnolia sí tuvo éxito, yo creo que no consiguió ese reconocimiento en Ai Waissat, estoy haciendo aquí un poco una rápida visión de la carrera de Tom Cruise. Luego sí que es cierto que en Collateral estuvo, digamos, más atemperado y también cosechó algunas buenas críticas, pero él ya se dio cuenta de decir, bueno, yo como actor serio en papeles complicados tampoco puedo. Yo soy un héroe de acción y me muevo bien en ese registro. Y yo creo que es lo que ha hecho muy bien. Que ahí están las Misiones Imposibles, ahí están los Jack Reacher, está más allá de la poca calidad o mucha que le dé Oblivion y otras cosas. Es decir, el tío ya sabe cuál es su género y dónde se quiere quedar. Incluso creo que se nota en la diferencia que hay entre Top Gun y Maverick. Es decir, Maverick vuelve a ser una escena, una película de acción donde él ya se maneja perfectamente, donde ya ha quitado todos los recursos de vacilón, de sonrisas, de chorradas. Y está contenido, gracioso, chisposo, pero sin gran amplitud de gestos, ni corporales, ni gestuales, ni nada. Yo creo que aquí está un poco en medio camino. Y la primera mitad es el antiguo y la segunda mitad es el que va a ser más adelante. Yo lo enfoco así. Entonces, como la segunda parte, él ya tiene que ser más tranquilo, más meditativo, más lacónico, menos frases, las frases es en voz en off y las ha escrito alguien con talento en el guión, pues es que es como otro personaje. De todos modos, si esto lo quería hacer él para ganar Oscars, es que en los Oscars, en general, no solamente a él, ningunearon a esta peli, lo nominaron a lo mínimo, la nominaron a nada, casi a cuatro, me parece, cosillas ahí y tal, a cuatro, sí. Y no se llevó nada, o sea... Watanabe, puede ser. No se llevó nada. Fue nominado, que es un caso muy particular, porque dices, bueno, un actor que era su primera película en Hollywood, primera que actuaba en inglés, y le dieron la nominación al Oscar, que al final la ganó en protagonista el de Mr. River, que ahora no me voy a acordar cómo era. De todas formas, da igual. Ahora que estamos con Ken Watanabe... Y los tres técnicos se los quitó El Retorno del Rey, que es la gran película, digamos, de ese año. Bueno, la gran película. Hay más películas, ¿no? Es decir, es el año de Master and Commander, de Matrix Reload, de Terminator 3, de Piratas del Caribe y tal, pero El Retorno del Rey le quitó esos otros tres Oscar, que eran técnicos y los que yo creo que tenía cosas buenas. Vestuario, sonido, bueno, dirección artística, pues me parece que eran unos Oscar en los que tenía, digamos, material para sacarlo. De todas formas, ha salido aquí a colación que en Watanabe fue un descubrimiento para mucha gente. O sea, yo fue la primera vez que le vi y desde entonces, pues no paro de verle por ahí en un montón de sitios. Es cierto que aquí parece un titán, parece altísimo, porque los japoneses, pues, torres no son y Tom Cruise tampoco. Entonces, que en Watanabe, que mide poco más que yo, o sea, es un 84, o sea, me saca 4 centímetros, parece un tío altísimo. Pero claro, es que con este reparto es normal. Vamos, aquí entra, yo que sé, un Liam Neeson o algo así, y francamente, y parece un orco o algo, o sea, un ogro o algo así, tío, porque, hostias, es que... Pero, en fin. Pero a mí... Es una cosa que... Sí, perdón, sigue. No, pero digamos que a mí que en Watanabe me alucina en esta peli. Entonces, este tío me mola mucho. Me cae bien, sí. Y me gusta mucho este actor. Yo iba a decir que esta película es un caramelito para Tom Cruise, entre otras cosas, porque claro, no necesita nada para parecer normal, en cuanto a altura, quiero decir. No como esa leyenda entrevista con el vampiro que contaba que tenía que ir por ahí con una plataforma para poder estar a la altura de Tom Cruise. Que no sé, que calculo que no es tan leyenda como... Bueno, también se decía que en el contrato matrimonial que tenía... con la otra, a lo mejor va a salir el nombre, que le puso el nombre a su avioneta y todo, tenía por contrato que no se podía poner zapatos de tacón y cosas así. Se dice que luego yo creo que son leyendas urbanas. Katie Holmes, que no me salió ahora, sí. Era el beso de Katie, se llamaba su avión cuando antes de repintarlo. Madre mía. pero sí que hay una cosa que aquí Cruise sí que hace, que va a hacer luego más adelante, es decir, la implicación. Quiero decir, aquí realmente está 8 meses aprendiendo kendo y algunos movimientos de karate, se lee completo los libros de Bushido, Hagakure y demás. mejora sus dotes como jinete, que ya montaba algo, se empeña en pronunciar bien el japonés, gana masa muscular, dicen las fuentes que hasta 10 kilos, aprende el uso de manejo de armas de fuego antiguas, y luego se cuenta, y debe ser cierto porque lo cuenta, no lo cuenta él, sino que lo cuenta, ya lo diré, el actor que hace de Ujio, Sanada, que tuvieron un accidente con un fallo y que casi le clava la katana en el cuello, que estuvo a 2 centímetros. Y el tío lo cuenta diciendo, joder, me llevé un susto del patín, estaba sudando, temblando y estaba ahí tan tranquilo. Eso sí, ya no hicimos repetición de esa escena, porque una escena con un caballo mecánico que debió tener algún problema y ahí casi, según lo que dicen, y eso puede también ser parte de cómo se venden las películas, estuvo a punto de morir Tom Cruise. Luego igual esto es muy exagerado, ¿no? Bueno. Pero volviendo a Watanabe, por cierto, Watanabe, macho, es que este tío es un titán. A mí de actores japoneses, desde luego, es de los que más me gustan. Y lo que tiene, fíjate, lo que tiene esta película, no solo en el caso de Watanabe, sino en el caso del resto de los actores japoneses, que por cierto, ahora entraremos un poco, si acaso, en ellos, aunque sea tangencialmente, pero representan muy bien a personajes estereotípicos japoneses, de lo que es la ficción, sobre todo el manga japonés, pero que creo que cada uno de ellos, en su papel, está francamente bien. O sea, sobre todo porque están contenidos. Que claro, en la interpretación japonesa esto es ciencia ficción, pero porque la interpretación japonesa, por los propios registros que tiene el cine japonés y las series japonesas y demás, no se deben contener, o sea, tiende todo a la exageración, pero aquí están todos contenidos y creo que la actuación de Watanabe es soberbia, francamente. O sea, tiene esa autoridad que tiene que tener el personaje, pero también tiene el halo de sabiduría. Hay partes en las que quizá por conveniencia del guión, no es que no me guste Watanabe, sino que en esos puntos el guión no me parece que esté especialmente atinado, que es cuando el propio Katsumoto tiene algunas dudas y es Algren quien viene un poco a resolvérselas, porque en fin, entiendo que al final es una licencia que se utiliza para representar la amistad que han forjado. Lo entiendo, pero hay momentos en los que, ya sabes, ¿no? Tendría que haber un poquito más de distancia, un poco más de superioridad, ¿no? También. Sí. Sí, de todas formas. Es más maestro. Sí, joder, es un tío que medita, que está en el templo, que conoce el Bushido perfectamente, que tiene experiencia, que ha liderado gente, tiene que estar muchísimo más por encima. Pero bueno, la película apuesta por esa cosa de dos guerreros de dos mundos distintos y en ese contexto, pues, lo compramos como licencia creativa, ¿no? Es que Watanabe, a partir de aquí, entra muy fuerte. Es decir, luego está en Memorias de una Geisha, está en Cartas de Shibo Jima. Un respeto, es Ra's al Ghul. Ojo al dato, ¿no? Y quizás... Y en Origen de Nolan. Y en Origen de Nolan, es verdad. En no Origen, si visto Tokyo Vice, pero también y en Godzilla también sale y tal. Pero bueno, o sea, ya ahí se necesita menos como actor, ¿no? Y luego, y eso os dejo ahí a vosotros, yo creo que le hace flaco favor el doblaje, ¿no? Es decir, el doblaje al final lo hace Toru Tanabe. Bueno, a este todavía, ¿eh? A este todavía se le escucha. Pero es que hay algunos que me cago en su padre. Bueno, esta fue una decisión de estas de decir, vamos a marcarnos aquí la gran ocurrencia de que en esta película a los actores japoneses los van a doblar actores japoneses. Pero, joder, es que no pega, pero no pegan nada, ¿eh? O sea, madre mía de mi vida y de mi corazoncito. Horrible, horrible. Yo no sé quién fue la decisión, pero sí, o sea, es de las peores partes de la película. Y yo ya lo he dicho muchas veces, que siempre suelo optar por el doblaje original de todas las películas desde hace ya un tiempo. Aunque sé que por aquí, y me parece perfecto, tiene mucho predicamento el mundo del doblaje, lo cual ya digo que sí, no, pero esta peli que de verdad me ha sido original. Exactamente. De hecho, Tom Cruise, en la escena de borracho, en la versión doblada, mantiene la risa original. Está para pegarle Y en la versión original está simplemente para ahorcarlo. ¿No mantienen la versión original en la risa? No, y es que la voz es distinto y hace de borracho un pelín mejor, aunque haciéndolo todavía mal, ¿no? No. Ya. Vale, de todas formas, con el emperador y con la voz del emperador. Ay, y eso que la voz del actor en versión original es que es una no voz es mucho mejor. Muy lamentable, pero tío, es que aquí te dan ganas de quitarte las orejas y enterrarlas un año, por lo menos. Sí. Bueno, voy a citar a todos los demás y luego ya vais haciendo comentarios sobre todos, os detenéis con quien queráis. No vamos a citarlos a todos, aquí nos puede sonar Billy Connolly haciendo de Zebulon Gunn, nos puede sonar William Atherton, que sale al principio, que es el representante de la compañía Winchester, Tony Bolgin, del que hablábamos no hace mucho aquí de Ghost, que era el malote, Masato Harada, que hace de Omura, por supuesto, Timothy Spall, nuestro colagusano de Harry Potter, que aquí hace de Simon Graham, y yo puedo destacar, y debo destacar, porque desde esta película no he parado de verle, que es Hiroyuki Sanada, que bueno, sí es cierto que solamente le llaman para hacer este papel, pues lleva haciendo este papel 20 años. En Lost, haciendo de Dogen, era más o menos esto. En Loveno Inmortal, en aquella peli de los 47 de Ronin de Keanu Reeves, es este rol. En aquella peli de ciencia ficción de Life, ahí está un poquito mejor, pero bueno. En Vengadores Endgame, este papel. En Mortal Kombat 2021, este papel. Y en Bullet Train, que salía también ahí, pues un poquito más complicado, pero más o menos siempre de lo mismo. Bueno, es que Sanada está en las películas Chambara desde que es un crío. O sea, quiero decir, hace de samurái y de ninja lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De hecho, fíjate, un año antes había hecho una película que a mí me encanta, de esa que he comentado antes, la trilogía del samurái de Yamada, que es El ocaso del samurái, que hace un poquito un papel que podría tener cierta relación con este contexto histórico y un samurái muy atípico, y lo hace perfecto. Si alguien no ha visto ese es un trilogía, papel, ese es un papel de drama puro, y el tío lo hace puro, de puta madre. Es que siempre le buscan para hacer de tíos duros, pero que, y aparte ahí demuestra una sensibilidad y es muy bueno. Es una historia preciosa además. Uh-huh. ¿Cómo pues se llama la que decís? Perdón. El ocaso del samurái. Hay una trilogía que es la trilogía del samurái de Yamada, que la forma esta película, que la forma la espada oculta y que la forma el catador de veneno, que son tres historias magníficas, muy atípicas dentro del mundo del samurái, y que son las tres maravillosas. O sea, si te gusta las películas de samurái, más allá de las clásicas, las de Yamada son espectaculares, porque tienen todo el gusto de la película antigua, pero hecho con mucho realismo y con unos aspectos de los samuráis muy distintos, o sea, muy distintos. El catador de venenos, por ejemplo, es un samurái que se dedica a catar la comida de su señor para ver si está envenenada o no. Que dices, no esperaba ver una película de un tipo de samurái así, y a partir de ahí todo lo que ocurre, cómo le afecta a uno los venenos, cómo se sobrepone a eso. Bueno, una cosa espectacular de película, cualquiera de las tres, ¿no? Además, con historias a veces muy costumbristas e incluso muy románticas y de gente con mucha sensibilidad. Pues me las apunto, sí. Sí, señor. Por ahí me parece que también sale en Westworld haciendo cosas de estas. Que sí, y hasta en The Lab Ship hizo también de pirata japonés, o sea que... Bueno, pues venga, más comentarios sobre el reparto, tenemos que hacer una pausita, la hacemos ya. Que Taka es muy guapa, Taka, y que el niño mayor es increíble. El momento que tiene que suelta unos lagrimones y que Tom Cruise lo abraza, digo, menos mal que lo ha abrazado Tom Cruise, porque si no yo entro en la pantalla y abrazo a ese niño que necesita un abrazo y un beso, por favor, por Dios. Y a mí me gusta mucho, es verdad que lo hace muy bien, pero a mí me gusta mucho el personaje de Nobutada. Y también cómo lo hace el actor, claro, porque también encuentro algunos momentos que digo, joder, pero ¿qué pasa con este hombre? Pero con todo y con eso, creo que lo hace bien, la verdad. Sí. Y es un personaje que acaba encarnando muchas virtudes del samurái, acaba siendo simpático, acaba siendo honorable, disciplinado. Realmente es un personaje que tiene mucha fuerza, aunque de los samuráis es lógico que Ujio, ya lo hemos dicho, y Sanada, pues es que se coman un poco la función. Pero a mí este tío me hace muchísima gracia, la verdad. Y creo que el actor está muy bien, ¿eh? En su... como samurái joven, sí. está perfecto. Y el momento que tiene de rabia y lágrimas cuando lo humillan, está perfecto. Total, total. Chicos, hacemos una pausita y nos metemos en el cine después. Venga, vamos a hacer una pausita breve, no nos vamos a entretener demasiado y vamos a leer algunos comentarios de los oyentes que en solamente unas horas pues se han colado un montón de comentarios sobre El Último Samurái. Dave Nulo dice: una maravilla en lo visual, lo estético y lo sonoro, el honor como motor, la vida del samurái y la servidumbre muy bien plasmada. Su banda sonora suena a diario en mi cabeza y algunas de sus frases las tengo enmarcadas, un 10 para mí. Dice Reverse Snake: aunque es una visión muy idealizada de una época y una cultura que realmente fue mucho más oscura, la película me encanta. De mis favoritas de Cruz. Y de este tipo de historias, tipo Bailando con Lobos, Pocahontas o Avatar. Maist dice: siendo aficionado a leer historia japonesa y dándole muchas patadas a la peli, a la historia misma y al propio Saigo Takamori, me parece un peliculón. Dathmore: para mí es una película redonda, buenos diálogos, buena fotografía, muy buen ritmo, música espectacular, por si fuera poco, buen reparto que cumple perfectamente su cometido y además denota buena química entre algunos personajes. Peliculón. José Campelo dice: pues que, como todo lo de Tom Cruise, merece la pena echarle un vistazo. Luego te encuentras con cosas como esta película o la de Al filo del mañana, que te deja disfrutar de un rato de cine sin muchos quilates, pero muy entretenida y muy señor Cruise para lo que quede de cine en sala. David Barberá: sorprendentemente buena. A su salida, la idea de Tom como japonés asustaba, pero cuando se aclaró el argumento antes del estreno, calmó las aguas y nos dio una de sus mejores películas. Vámonos con Dani Sierra, que dice: del tipo de películas épicas que ya no se hacen, sin florituras ni efectos cantosos, muy disfrutable, de esas que siempre te quedas a ver aunque ya esté empezada. Y vamos a rematar con La guarida del Sith, que dice: la belleza de esta película es tremenda, me quedo embobado viéndola. El doblaje es un problema en algunas partes y tiene algunos momentos abochornantes, pero aún así se disfruta. Y el ultimísimo, el de Gojix, que dice: con el tiempo gana, ahora mismo es una película para degustar. Y punto, añado yo. Seguimos con nuestro análisis sobre El Último Samurái. Esta es La órbita de Endor con El Último Samurái y vamos a empezar porque la película va a comenzar con un japonés, un guerrero japonés meditando, está teniendo sueños quizá premonitorios. Bueno, este es Katsumoto, el samurái de los jefes, el jefe de los rebeldes. Él en esos sueños ve la imagen de un tigre luchando ahí con furia y esto como que es un detalle para el futuro. Ahora mismo no se entiende bien, pero bueno. Y a partir de ahí nos vamos a Estados Unidos, donde vamos a ver al capitán Nathan Algren, Tom Cruise, uno de estos héroes de guerra norteamericanos que ahora se arrastra por los escenarios ambulantes haciendo shows ahí mercantilistas, ¿no?, para la compañía Winchester y tal, contando batallitas, saliendo al escenario borracho perdido. para vender esos rifles, acojonando a la gente y luego demostrando que sí, que el rifle dispara muy bien, él también, pero que él es un zote. Y se ve que todo esto es porque él está muy atormentado por fantasmas del pasado que ahora mismo no sabemos cuáles son, aunque ya se puede intuir, de las masacres de las que habrá formado parte en la guerra y tal. Y entonces aparece su amigo, Zebulon Gant, un antiguo compañero de armas, que va a ser el que le va a poner en contacto con el coronel Bagel, estadounidense, y con el embajador Omura, japonés, que van a estar, están dispuestos ahí a contratarle, a hacerle una oferta, muchísimo más dinero de lo que él está ganando ahora mismo, pero se tiene que ir a Japón a instruir a su infantería de campo para enfrentarse a un enemigo, a un guerrero samurái. Algren es bastante mal educado, ha perdido el norte, se toma chufla la reunión ahí con los nipones y tal, pero bueno, al final accede, ¿no? Le dice al coronel Bagel que si finalmente le pagan los $500 que él pide, él matará a quien le digan. A los japoneses, pues a los japoneses, a los enemigos de los japoneses, a quien sea. Pero que a ese coronel, a ese hombre, le mataría por nada y se lo suelta así a la cara. Y ya en Japón, pues bueno, tendrán ahí un enlace cultural, que va a ser el personaje del orondo Simon Graham, ¿vale? Que ya se conoce todo el país y tal, les dice cuáles son los protocolos para estar ante el emperador, o qué decir en cada ocasión y tal. El emperador y Algren, en esta pequeña visita, por decirlo así, en el Palacio Real, pues bueno, digamos que no hablan mucho, pero sí como que hay una cierta química, ¿no? Yo creo que se quedan fascinados los dos el uno por el otro, ¿no? Uno le mira así como, no sé, es un emperador joven, el otro, claro, como ha luchado contra los indios y para ellos, pues son casi como luchar contra los samuráis, pues digamos que hay cierta admiración. El trabajo este de disciplinar y de convertir en grandes tiradores a todos estos campesinos Ashigaru, pues que no son soldados ni nada, hombre, tanto a Nathan Algren como al Zebulon Gant este, pues no les va a resultar fácil, porque quizás la teoría les entre, pero en la práctica, madre mía, esta gente es horripilante. 100 de ellos es que no son capaces de matar un caballo a 100 metros. Y entre ellos está el general Hasegawa, ¿no? Que sí que se dice de él que fue un antiguo samurái, que ahora es el mando más respetado de este ejército, aunque ya es muy mayor, tampoco es que pueda hacer mucho por instruir a esta gente, y ni siquiera con los métodos más expeditivos que usa Algren, ¿no? Ya pues, se pone delante de uno de ellos y se pone a dispararle al pobrecillo recluta para que le dispare a él, para que le mate, para que salve su vida, y ni aun por esas, ni aun jugándose la vida, son capaces de acertar un tiro a esta peña. Son inútiles a día de hoy. Así que así se lo hace saber al coronel Bagel, pero este le dice, oye, que yo los quiero para allá. O sea, la acción es ya mismo. Y punto. Y aunque Algren sabe que no están preparados ni para formar con el rifle al hombro siquiera, pues no tiene más remedio, ¿no? Que entrar en batalla, llevarse a toda esta gente, a estos pobres pueblerinos, a combatir a los samuráis. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es una batalla en el bosque en penumbra. Se tienen que ver cara a cara con un enemigo ancestral, como es el samurái, que culturalmente pues para ellos es como que viene el coco. Y ya en cuanto se oyen los gritos, los rugidos así súper graves de que vamos para allá a guerrear, bueno, esto ya acojona, o sea, el miedo reverencial que les tienen a estos enemigos hacen que no sean capaces ni de contenerse antes de que dé Algren la señal. Ya se ponen ahí a disparar a discreción prácticamente. Claro, al disparar antes de la señal y con el tiempo que se tarda en recargar y tal, pues nada, aquello se convierte en una carnicería. Los samuráis, después de pelear bien poquito, les acaban venciendo. Los que no huyen se quedan ahí a morir. Más tarde al general Hasegawa este se le permite que haga seppuku allí mismo. Pero bueno, digamos que a otra gente como a Zebulon Gant los matan y digamos que a Algren le rodean, le intentan matar, él ya se ha quedado sin munición, con su sable de la Unión dura un poquito, entonces se defiende como puede, acaba agarrando un estandarte y se pone ahí a luchar como un jabato. Durante un tiempo mantiene a raya a 5 hombres hasta que ya llega un punto que ya desfallece porque ya no puede más, le están hiriendo de varios puntos y un guerrero con una armadura roja samurái muy molona se acerca a él. Cuando ya está agotado, le va a ejecutar, ya le va a matar, y en el último momento, en lugar de darle el golpe de gracia, Algren consigue matarle ahí con el mástil roto de la bandera. Todo esto lo ha estado observando el jefe de los samuráis, Katsumoto, que ha visto esto y cómo se ha estado resolviendo este hombre ahí en batalla y demás, y le ha recordado a los sueños del tigre y le permite vivir. le va a hacer rehén, se lo van a llevar a su poblado en las montañas y digamos que de algún modo ya se siente fascinado por este personaje. Este es el primer tercio de... Bueno, el primer tercio no, porque estos son, nada, son un cuarto de hora, 20 minutos de película como mucho, pero ya habrá comentarios que hacer, entiendo. Niños. Un huevo de comentarios. Empieza tú, Jaime. Pues mira, en realidad prefiero que empieces tú porque tú siempre tienes un montón de cosas más que decir, en realidad. Fíjate, empezamos. Sobre lo tuyo, pero te quiero hacer una pregunta primero. Sí. Porque seguro que de esto sabes tú más que yo, porque yo de este tema en concreto sé más bien poco. Pero la batalla en la que Algren, digamos que pierde la cordura, es la masacre de Little Big Horn, me parece, ¿verdad? No, yo creo que eso él lo vive con posterioridad, pero yo creo que él está hablando de la batalla contra los Lakota que se produjo un poquito antes. Es decir, hay una gran campaña. Es decir, está claro que le ha servido en la guerra civil norteamericana, lo cual pues ya te da un poquito, cómo decirte, un background de él. Es decir, bueno, sabes que la guerra civil americana va del 12 de abril de 1861 al 9 de abril de 1865. Entiendes que él ha estado probablemente en esa guerra civil y luego se ha quedado en el ejército. Y luego la gran guerra de Black Hill, que se llamó, que es contra los Lakotas y todos los aliados que se rebelan y el ejército estadounidense los masacra, esa se produce entre 1876 y 1877, que coincidiría con estas fechas. Lo de Little Big Horn es en fechas muy parecidas, de hecho tú puedes calcular, porque las fechas se dan que cuando está él haciendo la exposición de los Winchester y tal, pues puede haber pasado como entre 1 y 3 meses de la masacre de Little Big Horn. Por lo tanto, él ya está en otras cosas, pero eso ha afectado mucho y se ve que él conoce a Custer porque habla de él con mucha displicencia, pero el momento es en el que todos los que están ahí en el espectáculo se ven abatidos. Tienes que entender que la noticia es muy reciente respecto a esa fecha. Vale. Pues mira, esa duda tenía que ya sabía que me ibas a resolver. Ya te digo, ve hablando tú y si acaso yo ya iré metiendo cuchara conforme vayas diciendo alguna cosa. Empezamos, si quieres, por el título, porque eso es algo que siempre me ha hecho gracia, porque puede llevar a un error, es decir... ves el título en inglés, que para mí es más plural que singular y que tendría más sentido haberlo traducido como Los Últimos Samuráis que El Último Samurái, porque si te dice El Último Samurái hay gente que inconscientemente lo liga con Tom Cruise, que no es en ningún momento samurái, o con Katsumoto, como que ha muerto el último samurái, pero creo que queda mejor la traducción si fuese Los Últimos Samuráis, porque es el final de los samuráis en esa batalla, pues prácticamente de forma simbólica. Y debajo le ponen esos tres kanjis que se corresponden con Bushido. Entonces puede haber gente pensando que lo que pone ahí es el último, los últimos samuráis, pero son los kanjis claramente de Bushido. Cualquiera que ha hecho artes marciales de cualquier tipo sabe cuál es el kanji de Do, porque es en todos igual. Judo, karate Do, taekwondo, jiu-jitsu Do, no, pero casi todos. Y luego otra cosa, con respecto a este inicio que también no debe llamarnos errores, que fíjate, con estos temas que hemos hablado antes de la fidelidad, digamos, histórica y demás, realmente lo que es el mito fundacional de Japón, en el que están presentes estos dos dioses primordiales que ha comentado Kurz, que son Izanami e Izanagi, efectivamente hay un momento en el que se clava algo en el mar, salen unas gotas y esas son las islas de Japón, pero no es una espada, como se dice aquí. No. Es una lanza. Sí. Representada físicamente la suelen representar como una naginata, ¿no? Que es un poco... Una naginata, sí. Sí, en realidad cuando lees los textos se refieren a ella como el Ameno Nuboko y se podría traducir o lo entiende como una lanza enjollada. Y hay distintas variantes del mito, pero la más asumida es que cuando Izanagi hunde la naginata o llámalo Ameno Nuboko y la saca, cae una gota y con esa se forma la primera isla. Y de hecho a esa isla la llaman Onokoro, que si tú vas al rito sintoísta, el rito sintoísta te diría que ni siquiera es una de las principales, lo identifican con la isla de Aguaje. El resto de islas, ¿cómo salen? Pues de alumbramientos de la diosa, y algunos muy truculentos, es decir, porque claro, estos dos dioses, que son un hombre y una mujer, una personalidad masculina y una femenina, tienen hijos. También aquí es muy, la tradición japonesa es muy machista, es decir, la primera vez que hacen el rito fijándose en unos pájaros que están haciendo el amor, deciden dar la vuelta al puente celestial, encontrarse y como presentarse, ¿no? Y la primera que habla es la mujer. Sí, las mujeres no hablan primero. Y entonces da luz a un monstruo infecto que lo ponen en una barca y lo tiran al mar, porque es muy feo. Dice, vamos a repetir esto y que hable primero el hombre. Y a partir de ahí ya tienen descendencia, pero es que su descendencia son nuevos dioses, pero también nuevas islas. De hecho, cuando ella muere porque da luz al dios del fuego, y claro, el dios del fuego la quema. La tradición japonesa dice que de todos los fluidos de la diosa salen nuevos dioses y nuevas islas, del vómito, de la sangre, de todo, ¿no? Porque claro, se quema por dentro y muere, ¿no? Es un poco truculento, ¿no? En ese aspecto, en cuanto a lo que tiene que ver con lo escatológico, si quieres, o lo truculento, no es especialmente distinto de la creación del mundo según los nórdicos, ¿no? Según los vikingos, con esta muerte de Ymir, el gigante de hielo, y a través de sus entrañas y de sus huesos y de sus dientes y de su cerebro y demás, Odín crea el mundo. Pero bueno, pues sí, o sea, al final, como pues estas religiones tan particulares tienen unos mitos fundacionales que en algunos aspectos se pueden encontrar similares, efectivamente. Y es curioso porque, aunque he dicho que en el póster ponen los tres kanjis de Bushido, sí que es cierto que cuando empieza la película te lo pone sobre el kanji de ocho trazos que se utiliza para la palabra samurái o guerrero, si lo prefieres. O sea que ahí están acertados, pero cualquiera que vea el póster que no se queda con esa idea. El kanji que se ve en la introducción, o el kanji que dibuja luego el hijo mayor de Taka y que le entrega, ese es el kanji que se utiliza para definir al samurái o para la palabra guerrero, ¿no? Y tiene todo el sentido que se lo dé a Algren como diciendo, tú eres samurái, ¿no? El espectáculo que se ve ahí del Winchester, o sea, lo del Winchester no es tontería, quiero decir, aunque no seamos conscientes de eso, el Winchester 73, y 73 hace referencia a 1873, que es cuando se fabrica la primera unidad de ese modelo, que como dice en la película es el Trapper, nosotros podríamos traducir como trapero, es el rifle yo creo que más famoso y que más hemos visto en películas. Este es el que vemos en manos de John Wayne en infinidad de ocasiones. De hecho, tiene una película, hay una película que es de Anthony Mann que se llama Winchester 73, o sea, fíjate si es un arma que fue destacada, una película que interpreta, por cierto, James Stewart, ¿no? Y el Winchester 73 es como se menciona aquí, que es prácticamente todo correcto. Habla de que tiene siete balas, que es cierto que podía alojar siete balas, habla también del alcance, aunque aquí con el alcance hay un poco de error, ¿no? En original dice 400 yardas, nosotros que somos muy cenutrios lo hemos traducido como 400 metros, en realidad serían 365 aproximadamente, pero ese es el alcance, digamos, a bala perdida. El Winchester 73 no creo que tenga alcance efectivo a más allá de 150 metros, que ya es también, digamos, distancia para un rifle y en esa época. De lo que vemos de esa... Antes de que dejemos el Winchester en la estantería otra vez, es cierto, este modelo que él lleva tiene, digamos, la sidera, que digamos es la palanca que sirve para cargar, porque haces clac, clac. Porque esto lo veíamos hacer a John Wayne, a Arnold Schwarzenegger en Terminator 2 con una sola mano, mientras montaba en moto. Aunque era, pero vamos, es ese mecanismo, no es este rifle, sí, ni muchísimo sí. menos, pero era ese mecanismo. Es cierto que la palanca de este rifle que él utiliza es la ampliada, que es más fácil, porque con el otro, que es el más habitual, es que te quedan, te entran los dedos justos, los otros tres dedos que no vas a meter en digamos, la arandela del gatillo. Pero con ese tipo de palanca, si tú pegabas el dedo índice mucho a lo que es el donde están los otros dedos, en el clac-clac de cargar, digamos que al entrar, podrías pillarte el dedo con, o sea, carne del dedo, te la podrías pillar con el propio gatillo, o incluso disparar accidentalmente en la carga, o incluso, pues qué sé yo, que clavarte el gatillo y todo ahí en el dedo, que no pudieras cerrar bien. O sea que había una forma correcta de cargar este rifle. Y con el modelo que vemos aquí, que tiene, digamos, el asidero es diferente, ¿no? Es un poquito más amplio y demás, se evitaba ese accidente. Sí, de hecho es muy vistoso cómo le dan la vuelta con una sola mano. Es que cuando hablamos de Winchester 73 tendríamos, esto sería muy largo, hay un montón de modelos. Cambia un poco la longitud del cañón, cambia la longitud, como has dicho, del asidero, por llamarlo así, que es más ovalado. Cambian los calibres, generalmente era 44-40, pero había también otros calibres. También Winchester los hacía diferentes si se los pedía el ejército, que si se vendía para particulares. Bueno, es todo un mundo de las armas de fuego, pero está muy bien la escena, el momento en el que, claro, él está hablando de las virtudes, del alcance, de tal, el rifle que ha conquistado el oeste, que todo eso es cierto, y dice, y la gente está como maravillada, y ahí se ve la frustración de él cuando le dice, pero ustedes no han visto lo que esto le hace de verdad a un hombre o a una mujer, no han visto que puedes matar a 6 o 7 niños sin tener que recargar, que es como súper fuerte. Y hay como caras de horror, claro, que eso se junta con que ya han citado también lo de Caster y tal, y el ambiente empieza a ser como de quiten a este, quiten a este. Sí. Pero es la frustración de que lo ves, que luego se va, digamos, a especificar un poquito más adelante cuando ves que él realmente está bebiendo, porque ha estado en matanzas y llegas a ver esas matanzas, ¿no? Que han ocurrido, ¿no? Y bueno, pues es que la guerra tiene esas cosas. El arma de fuego, pues depende cómo se use, pues tiene un uso, entre comillas, positivo y uno muy muy rastero. Pero hombre, sí, entre llevar un rifle de esto que es clac-clac y dispara así, o sea, que puedes disparar muchas veces seguidos contra gente que tiene arcos y flechas, pues aunque en algunas pelis nos muestren arqueros súper habilidosos y todo lo que tú quieras, pero tío, o sea, llegabas con un bicho de estos y arrasabas. Es que... no me extraña que... O sea, 4 tíos con un Winchester cada uno podían entrar en una aldea india y liarla de Dios. Y así disparas por la espalda a gente que huye. Porque las escenas cuando se ven luego son muy fuertes. O sea, que se ve que disparan niños, no él, en general. Y se ve que disparan a una mujer que va corriendo con un bebé. Con un bebé, sí. Dice, ¿qué problema vas a tener con una india que puede tener 17, 20 años que lleva un bebé en brazo? Sí, señor. Y le pegas por la espalda. Pero precisamente por todo eso, realmente yo creo que está muy bien representado el conflicto interno que tiene el personaje, que al final no puede vivir consigo mismo, precisamente, ya, quizá ya no solo por lo que ha hecho, porque bueno, yo creo que el personaje al final le presenta con una moral tal que es difícil imaginar que incluso en ese momento se pusiese a disparar a niños y demás, pero desde luego sí sus compañeros lo han hecho. Pero al final lo que me parece interesante es que le colocas al personaje en una posición perfectamente, ¿cómo diría? Perfectamente permeable a lo que luego es la visión del Bushido que te van a presentar en la película. Que puede que no sea una visión del Bushido estrictamente como realmente fue concebido, pero sí que... sí que el personaje de Algren, desde el primer momento, vamos a ver que tiene un desapego por la vida bastante grande y que no va a tener ningún problema a la hora de ponerse en situaciones de riesgo porque, de alguna forma, está deseando morir. Y claro, eso realmente para un personaje que va a vivir lo que va a tener que vivir este tío, creo que es una muy buena forma de introducirle en todo este embrollo. Mira, eso, como luego habla del Bushido, lo dejo para más adelante porque esa es un poco para mí una de las claves de la película. Es decir, también ha dicho la película al principio, los samuráis construyeron el país, Ya hemos dicho que no es cierto. También dice una palabra que ahora está en desuso, como es el honor. Bueno, evidentemente el honor es parte del bushido, es parte del samurái, pero el samurái, y la palabra viene de ahí, samurái viene en realidad de saburái, viene de saburu, servir. La servidumbre está antes incluso que el honor, te diría que el honor está en servir. Entonces eso también habría que matizarlo. Me hace gracia el momento en el que se ve que también es un poco que pasa de todo. Es decir, ¿quiere que mate japoneses? Mataré japoneses. Por 500 pavos al mes mataré a quien quiera. Claro, dices, 500 pavos al mes, dice, ¿qué dinero será? Yo me lo he preguntado, esto puede parecer una chorrada. Dice, no lo puedes calcular porque tiene datos de inflación solo hasta 1956, con lo cual te quedan un montón de años antes que no puedes hacer ese cálculo. Pero se me ha ocurrido una cosa, esto es una fricada, total, pero a ver qué os parece. Hay un momento en el que, más adelante de la película, que dice, en 6 meses de trabajo voy a ganar lo que gana en 3 años un capitán, que es el rango que tiene. Me he ido a la lista oficial del ejército. ¿Cuánto gana un capitán del ejército de los Estados Unidos al año? Que la cifra os va a parecer una pasada. A mí por lo menos me lo ha parecido. Son $94,000. Joder, está bien, ¿eh? En 3 años un capitán del ejército norteamericano ahora ganaría $282,000. Por 6 meses de trabajo sale a $47,000 mes. Espero que dietas incluidas no le darán también las listas de viaje. Pues gana como un youtuber, el cabrón. O sea que sí. Sí, no, pero está más, pero está más en forma. Pues... ya sabes por qué lo digo, ¿no? Pido perdón a todos los youtubers del mundo. No pidas perdón a esos niños malcriados, ¿no? Hombre, pero no todo el mundo es así. Nosotros tenemos un buen amigo como es Máximo Sanz. No. Que sí, está en forma, es mayor, no está en Andorra ni gana tanto dinero. O sea, en fin. Bueno, pues decimos youtuber menores de 50 años. No se puede generalizar, hombre, no se puede generalizar. Es como decir ahora que los frikis son todos gordos y gafotas. No, pues no. No. Obviamente no. En fin, no seáis malos. No seáis iba malos. A comentar que hemos pasado un poco por encima del tema de la meditación de Katsumoto, porque al final es un recurso que se utiliza bastante en la película. Luego vamos a empezar a verlo con más frecuencia, sobre todo en Algren. Y yo creo que eso está, digamos, más bien o mejor explicado en la escena en la que Nobutada le sugiere no pensar. Bueno, esto tiene que ver en realidad con el budismo zen. En Japón se practican desde... pues desde ahora, la verdad es que bastante tiempo, torno al año 1300, creo. Bueno, las fechas desde luego no las tengo en la cabeza, como podéis ver, pero aproximadamente en esas fechas se practican dos tipos de budismo. Y el que aquí sobre todo se visualiza es el zen. Y entonces todo esto de no pensar, que además es algo que se relaciona mucho también con el kendo, con el camino de la espada y todas estas cosas... al final, obviamente no es algo que se pueda conseguir en 6 meses, como lo consigue Algren, pero lo que se consigue con eso, con ese tipo de meditación, es que tu cuerpo sea una extensión de tu voluntad, absolutamente pura. Y la voluntad es mucho más rápida que cualquier movimiento que puedes hacer. Por tanto, ¿eso cómo se traduce? Pues en lo que acabamos viendo, en que tú, digamos, visualizas algo, visualizas una escena... y luego tu cuerpo la ejecuta más o menos a voluntad. Pero porque, claro, ahí entran en juego pues un montón de factores, como viene a ser la memoria muscular, como viene a ser la práctica constante. O sea, realmente para conseguir algo semejante tú necesitas una práctica de las artes marciales muy exhaustiva. Muy, muy exhaustiva. Lo que se conoce en japonés, en esos momentos se conocen como satori, que viene a ser iluminación. Y que bueno, yo en kendo, por ejemplo, estuve practicando kendo durante, ¿cuánto estuve yo? 5 años, me parece, que estuve practicando kendo. Y ya os puedo asegurar que ese momento de no pensar prácticamente no llega nunca. En algún combate que libré sí que pues llegas a tener algún momento en los que directamente la cabeza se va. y es verdad que, bueno, o sea, no voy a decir que puedes hacer magia, porque evidentemente no estamos hablando de magia, pero es cierto que cuando dejas a tu cuerpo actuar, después de haber estado practicando durante un montón de tiempo y entonces la memoria muscular lo es todo, digamos que puedes hacer cosas que te pueden llegar a sorprender. Sí, pero dices tú que es zen, es efectivamente zen, pero también es Bushido, porque el Bushido tiene también mucho zen. De hecho, si tú vas a hablar de Bushido, hablas de dos grandes libros, el Hagakure y el libro de los cinco anillos, el Gorin no So. Y en el Gorin no So, que lo podrías en cierta forma asemojar, porque también tiene parte de estrategia militar al estilo del arte de la guerra de Nun Tzu, que el libro de los cinco anillos es de Miyamoto Musashi. Y son cinco libros porque tiene cinco manuscritos, cuatro de ellos relacionados con los elementos básicos, que está presente en todas las culturas, la tierra, el viento, el agua y el fuego, y son así, el manuscrito del agua, el manuscrito del viento. Luego tiene el quinto manuscrito, que sería ya, digamos, a lo que tienes que tender, que es el manuscrito del vacío. Porque el vacío se puede equiparar, en cierta forma, al cielo, pero es sobre todo el estado en el que no piensas. ¿Que eso cómo se aplica a las artes marciales si le quitas, digamos, esa parte, vamos a decir, etérea, espiritual? Mística, sí. Mística, es decir, tú tienes que llegar un momento, y ahí interviene, como has dicho tú muy bien, la memoria muscular, en el que la repetición constante de una serie de movimientos y contramovimientos te permita hacerlos sin pensar. Y hay formas de entrenar eso. Una, por ejemplo, es la paliza física. Tú te das una paliza física y después de esa paliza física ejecutas un movimiento básico de parada o de defensa. Como tu cuerpo está agotado, de forma natural tiende a usar solo los músculos estrictamente necesarios para eso. Si tú eso lo grabas en la memoria muscular, vas a ahorrar energía porque siempre te va a salir eso. Porque si no estás agotado, tiendes a utilizar más musculatura, más tendones, más movimiento, etcétera. Pero básicamente, si tú vas al manuscrito, lo que te va a decir es que tienes que razonar lo aprendido, es decir, buscarle una lógica a todo eso que estás haciendo, ensayarlo hasta la saciedad y después de eso separarte de eso para que la razón actúe, o sea, quede fuera y el instinto haga todo eso que has hecho antes de forma racional. Eso no se puede hacer en 6 meses, no se puede hacer en un año. Hay mucha gente que no lo hace en una vida y hay gente que no lo hace nunca y entrena mucho más que eso, y es la parte que estaría. Pero como forma de transmitir un principio del Bushido, me parece acertada, aunque no quede tan explicada la película como hemos hecho aquí. De todos modos, no sé si esto, no nos estaremos adelantando a la hora de hablar de esto. Y hay otra cosa, tú habrás practicado Kendo, el camino de la espada, pero aquí lo que se practica ya con fines a la guerra, y lo que vemos aquí es Kenjutsu, en realidad, que ya se usa con armas de acero y demás, y en fin, y Kenjutsu, aunque, bueno, básicamente está basado en lo mismo, pero una cosa es Kenjutsu y otra cosa es Kendo. Cuando estamos hablando de samuráis que se están matando entre sí con espadas de acero, Kenjutsu. Bueno, también podría decir Iaido, Kyudo, que es el tiro con arco, y Judo, que se hace algo de Judo en la película. Sí, o sea, realmente, vamos a ver, de nuevo en sentido estricto, el Kendo realmente sí que es un arte marcial diferente del kenjutsu. O sea, no es que el kenjutsu venga a ser una palabra que sustituya... no es que kendo venga a ser una palabra que sustituya a kenjutsu. El kendo en sí mismo no viene a ser otra cosa que la regulación o la... ¿cómo lo diría? O sea, tú cuando estandarizas... Sí, una especie de federalización de un arte marcial para hacerlo... Efectivamente, para hacerlo pues más democrático y para que todo el mundo pueda practicarlo. Efectivamente, eso es el kendo. Y el kenjutsu, efectivamente, pues sería el conjunto de artes marciales relacionadas con el uso de la espada que se practicaban, obviamente, antes del siglo XX. Eso es. De la visión y la meditación, que también va a ocurrir con los recuerdos de Algren, lo que hace la película, que es un recurso que ya hemos visto en otros sitios, que es muy habitual, es decir, visualmente te lo voy a dar en unos tonos fríos, en el azul, para que veas que no es la realidad, que no está ocurriendo en ese momento, que forma parte del recuerdo y que además forma parte de algo que no es grato o que tiene alguna implicación de tipo espiritual. Por eso se utiliza el color azul. En el caso de Katsumoto, que la visión sea con el tigre, que puede pasar desapercibido, tiene importancia porque el mon, es decir, el símbolo heráldico de su clan, es el tigre blanco, que lo vemos en los estandartes más adelante, aunque no nos fijemos. Ya hablaré del tema de los estandartes, porque hay tal cantidad de mon que dice aquí hay 50 clanes con Katsumoto, y la mitad se los inventa. Y eso en cuanto a visual. De Omura, la reunión con esa cena, que ya hemos dicho que él hace muy mal de borracho, esa cena me hace gracia porque, aunque pueda pasar desapercibido, se ve el carácter japonés con el extranjero. Porque al final son gaijins, o sea, nos tienen un odio ancestral, ¿no? Y cuando dice este es un país de mujerzuelas, con todo el corazón, dice, si no es porque tengo que estar yo aquí sacando beneficio propio, para rato estoy yo con esto, que son, fíjate qué gente, por los tratan de groseros y demás, que luego pasará con el propio Algren cuando le reprocha más adelante en la película que es un grosero porque no se ha presentado, es un Japón. Es una grosería. De hecho, hay una película, por ejemplo, muy antigua, del 74, Yakuza, en la que se ve. Es que los asesinos se presentaban uno a otro. Dice, soy fulanito de tal, del clan no sé cuántos. Vengo a matarte o la próxima vez que te pille te vas a enterar. Pero es una grosería no decir quién eres. Es una grosería, pero muy grande. Y en esa reunión vemos que yo creo que es la clave de Omura. Omura es... la ambición personificada. Al final, sí. Omura solo actúa y de hecho, aquí van a esa campaña precipitada cuando no están preparados precisamente por los intereses de Omura. Dice que el ferrocarril. Claro, que si tú lo piensas, el ferrocarril es una gran fuente de ingresos. No tienes más que pensar qué ha supuesto para los estadounidenses la llegada del ferrocarril al oeste. Hecho, por ejemplo, por chinos engañados, que ahí viene, te han engañado como un chino. Y en ese sentido Omura es ese tipo de personaje, y que es muy importante también la escena en la que el otro le dice no están preparados, y para demostrar que no están preparados se pone delante de una diana para que alguien le dispare, y ahí ves que el tío realmente quiere morir, y hay un momento en el que le dice maldita sea, murmurando, dispara, maldita sea. Dices, es que es un suicida en potencia, es que la muerte no le importa, que eso también es parte del Bushido. O sea, una de las cosas que primero te dice el Hagakure es eso, desde que naces estás muerto. Sí. Tu destino es la muerte, y lo único que te tiene que preocupar es que esa muerte te venga de una forma honorable haciendo lo que tienes que hacer, que es guerrear y defender y servir. Uh-huh. Y la parte del deseo de morir, Algren ya la tiene, solo tiene que buscar un objetivo y una honorabilidad que va a ser su camino. De hecho, el Hagakure, si mal no recuerdo, viene a decir que si tienes una conciencia de la muerte siempre presente, es cuando realmente puedes alcanzar la libertad y por tanto alcanzar tu verdadera vocación como guerrero, ¿no? Ahí un poco está, digamos, la primera clave del Bushido, porque el Hagakure, si no estoy equivocado, es bastante anterior al libro de los Cinco Anillos. Sí, es bastante anterior. Tiene también, a ver, se suele considerar como un libro de código de conducta, y en parte lo es, porque pues, al final pues sí que tiene unos principios que, digamos, dicta para el samurái, ¿no? Pues en plan de pues el honor, la justicia, el coraje, la compasión, el respeto, la lealtad, la honestidad, la sinceridad absoluta, pero va más allá de eso, y la idea que planean todo el rato es el de la muerte. O sea, es una obsesión, es decir, es que como samurái lo que tienes que desear es la muerte. O sea, dice, ojalá pueda morir mañana sirviendo a mi señor, que lo quiero. Pero eso sigue siendo la literatura romántica. La verdad es que el samurái era cobarde como otros, y si se puede morir otro, mejor. Claro, efectivamente. Pero digamos que quedémonos con el, no con el ser, sino con el deber ser. No con lo que hacen, sino con lo que dicen. En realidad lo que pasa es que, claro, lo que Japón ha hecho muy bien ha sido transmitir la idea romántica del samurái y del Bushido a partir de los textos filosóficos fundacionales muy bien, pero en verdad, lo que es el Bushido no es especialmente diferente, y así es como lo debemos considerar, del código de caballería clásico medieval europeo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando... En Europa, además, tenemos una tendencia bastante fuerte a ser bastante etnocentristas. Y entonces hablamos muchas veces de cosas como las que suceden en Japón desde nuestros propios términos. Y no podemos hacerlo porque estamos hablando de una cultura que es tan diferente de la nuestra que cuando intentamos hacer este tipo de ejercicios antropocéntricos, pues etnocentristas, pues solemos acabar cometiendo bastantes errores, y con el Bushido desde luego no ocurre de una forma diferente. Así que bueno, y simplemente decir que lo de Omura, sin embargo, Omura es la perfecta representación, por otra parte, de un japonés tal y como son ahora. Es decir, ni una mala palabra ni una buena acción. Porque eso decía José María García del Raxoda. Pero es exactamente eso. Estando de acuerdo con eso que dices, también hay veces que nosotros, como europeos o como occidentales, nos dejamos arrastrar por lo diferente cuando nosotros mismos tenemos en nuestra cultura, en nuestro pasado, referentes no igual de potentes, sino incluso mejores. Sí. Te pongo un ejemplo, y que me perdone Iker, pero yo una vez a Iker le vi en un programa deshacerse en elogios con esos mitos americanos, nativos, del lobo blanco, el lobo negro, y decía, joder, si tienes aquí la auriga de la cultura griega, del caballo negro y el caballo blanco, las buenas pasiones, las bajas pasiones, es lo mismo, incluso más bonito. ¿Por qué tienes que ir a buscar fuera un referente que es dentro? Con el japonés pasa distinto, porque el japonés es muy distinto y hay cosas que nosotros no llegamos a comprender en el carácter japonés y que nos choca mucho porque es muy distinto. Es decir, tú subes a un autobús y ves que un patán está sentado en el asiento destinado a embarazadas o a gente con movilidad reducida, y ves a alguien así y hasta serías capaz de afearle al otro la conducta, quítate que hay una embarazada, ¿qué te pasa, que eres gilipollas? Una mujer embarazada japonesa se sube al metro y hay alguien ocupando ese asiento durmiendo y jamás lo molestará, porque le parece inconcebible entrar en el ámbito privado de esa persona para llamarle la atención. Eso, exacto, un europeo no lo va a entender jamás. Eso es. Y luego, nada, siguiendo con la película, bueno, es que ya hemos comentado realmente de refilón y tampoco creo que merezca la pena volver a ahondar en ello con el tema de la batalla, pero quiero decir, si al final la base de tu ejército, la fuerza de tu ejército la estás basando en la distancia corta, como es el caso de Katsumoto, y en el uso de flechas, la carga de caballería, por impresionante que sea, en un bosque completamente enneblinado, pues, en fin, no tiene ningún tipo de sentido. Vale, no tendrá ningún sentido, me parece muy bien. Desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, me parece un momentazo. Sí, sin duda. Oír los rugidos de los samuráis. Pues escucha, una licencia histórica o lo que sea, siempre y cuando sirva para mejorar un momento, estupendo. ¿O qué hacemos? Sí. ¿Nos cargamos a los samuráis a los 5 minutos? ¿Qué película tenemos entonces? Es a lo que iba, pero te has enfadado muy rápido. Ya, pero visualmente está muy bien y le permite tener esos tonos azules que ha tenido en La ensoñación para que maride bien lo que está viendo con la visión meditativa que ha tenido, y la batalla está bien coreografiada. Y hay algunas cosas que están muy bien en esta película, que es cuando traspasan a gente con la espada. Que es un truco muy sencillo, pero es que ves que la espada se hunde en el pecho y sale por la espalda o por un costado. Hay traspasos de espada y tajos que están realmente bien hechos en esta batalla. Y luego, que es que hay gente, se comporta como un auténtico samurái. Incluso le ponen, o sea, los gestos que hace, porque eso es muy japonés. Los japoneses repiten los gestos, envainando, desenvainando, incluso colocándose el mempo es esa pieza que cubre la barbilla en el casco, que generalmente a veces tenía forma como de diablo para impresionar, incluso los hay con bigotes y tal. Los japoneses para esas cosas son muy peculiares, o por ejemplo en la visera esa que tiene el casco, por dentro la solían lacar en rojo para que te diese un aspecto rojo en la cara si había luz y parecieses más diablo, bueno, unas cosas, y lleva esos cuernos laterales que es lo que le llaman el guaquidate, porque cuando el adorno es frontal es maedate, cuando es lateral es guaquidate, y cómo se mueve ahí, se nada, es espectacular, hay unos movimientos buenísimos que ves que hay gente que maneja bien la espada y la lanza, ¿no? Es que al final acaba convirtiéndose en una batalla muy, muy creíble, realmente. Es cierto que, claro, el ejército imperial en este caso, pues son unos Mindundis, unos Ashigaru recién entrenados, como bien habéis dicho antes. Y claro, pues entonces es un poco, acaba ocurriendo lo que alguien ha pronosticado, que es que esta gente está entrenada para luchar de toda la vida, no han hecho otra cosa que prepararse para ello durante los últimos siglos, y claro, pues esa superioridad numérica acaba imponiéndose de la manera más evidente en esta pedazo de batalla. Que de sí. Nuevo también es otro momento en el que creo que la música brilla especialmente, o sea, es que bueno, el conjunto, la escena en conjunto, creo que es fantástica. Aquí es donde utilizan las voces de los guerreros como parte de la banda sonora. La verosimilitud de esta batalla vendría por el lado de, primero, es una batalla de pocos efectivos, me la puedo creer, es una batalla a la que van forzados sin estar preparados, me lo puedo creer, lo hace verosímil, no quizás la elección del bosque, y luego la otra parte que lo hace verosímil es el decir, es que te has llevado gente que no está formada, que la diferencia se ve al final de la película, que ya ves unos soldados, efectivamente, que incluso han cambiado los rifles. Aquí van con los Springfield y con los Enfield, mientras que al final van con los Mauser prusianos, que esos ya, aunque hay que meter la bala, tienen cerrojo. Estos serían de avancarga y chispa, mucho más complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ves una evolución. Dices, ahora sí pueden ganar los samuráis. Un número parecido, tropas poco entrenadas que vienen a un terreno en el que no pueden combatir eficazmente. Luego, cuando la batalla es al revés, más efectivos, más disciplinados y a campo abierto y con material pesado, con obuses y con Gatling, es imposible que ganen y lo sabe todo el mundo. Incluso el capitán lo dice... Se cree que va a ganar. que llevamos mucho tiempo juntos en el ejército, aunque me tenga María. Es que se cree que va a ganar. Como diciendo, es que cualquiera ve que es imposible. Te vas al sacrificio. Querrás sacrificarte. No lo voy a poner en duda, pero posibilidades de ganar no tienes ninguna. De hacer daño, sí. Y de morir heroicamente, también. Bueno, seguimos entonces, amiguetes. Queda mucha película todavía. Venga, nada, en el valle donde están ahí el poblado de los samuráis, a donde conducen a Algren, bueno, eso es un paraíso, o sea, ahí dan ganas de vivir, no sé cómo no se fueron antes. Está ahí tan alejado de todo que bueno, le dicen, bueno, esta es la aldea de mi hijo, le dice Katsumoto, ahora dentro de nada llega el invierno, no podrás escapar aunque quieras, y de hecho le dejan ahí a su aire. Está debidamente vigilado a cierta distancia, este samurái viejo, pues bueno, está ahí pendiente de él. Le curan las heridas, lo instalan en casa de una mujer muy bella, muy bonita, pero que de forma muy educada le desprecia constantemente, lo hace exquisitamente, pero todos los feos del mundo le dedica. Esta mujer es Taka, luego ya descubrimos por qué es tan borde. La mano derecha de Katsumoto es Ujio, que es una especie de maestro de espada, instructor marcial ahí de los samuráis, y le odia también. Y bueno, todo el mundo le mira ahí raramente, pero bueno, sí que se ve que Katsumoto, que es el que importa, pues está interesado en él. Y Nobutada, que es el jefe de la aldea, que es el hijo de Katsumoto, digamos como que siente, o sea, está como muy, se siente interesado por él. Incluso le cae bien, ya la ha empezado a admirar un poquito. Y para los hijos pequeños de Taka, con quien vive, pues bueno, aunque se ríen de él, bueno, él digamos que lo considera una especie como de mascota un poco extraña. En este tiempo que va a pasar Algren aquí, se va a quitar el mono del alcohol a base de que no se lo den y de sufrirlo ahí a gritos en mitad de la noche, pero vamos, a lo burro se lo van a quitar. Luego ya empezará a pasear por ahí como si tal cosa, tampoco es que tenga mucho que hacer, no le dan tareas ni nada por el estilo, insisto que el samurái viejo le sigue a todas partes, como no habla con él y no le entiende ni nada, pues él le llama Bob y habla con él y le suelta sus historias. Él verá por ahí paseando cómo entrenan estos samuráis, cómo ponen toda su dedicación ahí a todos sus trabajos, casi como si fuera una ceremonia, todo es una ceremonia. Y él, pues nada, como va por ahí sin descalzarse y llena los sitios de barro porque sus botas están hechas una mugre, y él no se descalza, tampoco se ducha mucho, no se ha cambiado de ropa, pues bueno, digamos que todo el mundo le consideran un salvaje. Este tío es un bárbaro para esta gente. En un momento determinado comentarán las conversaciones en inglés de Katsumoto y Algren, vaya al templo donde medita Katsumoto. Veremos que ya hay diferencias culturales entre ambos, ¿no? En la primera se van a presentar y poco más, y nada, descubrirá entonces que su casera, por decirlo así, su anfitriona, pues era la mujer del hombre de la armadura roja quien él mató, con lo cual él entiende que él es el huésped de la esposa, la que él ha dejado viuda, lo cual ya va a empezar a suponer desde ese momento una incomodidad que se va a mascar en el ambiente, porque todo el mundo lo sabía, menos él. Ahora ya lo sabe, ahora ya entiende todo. Y nada, una tarde lluviosa, caminando por ahí con el joven Nobutada, pues va a haber un entrenamiento con Boken ahí, con espadas de madera de dos niños que están aprendiendo ahí a luchar. Y Algren, nada, como uno se aparta y tal, coge uno de los palos del suelo, y en cuanto lo pilla, el maestro este de espada que hemos dicho, Ujio, le dice, vamos, le exige ahí, que tires ese palo, copón, que no eres digno de eso. Y Algren, pues bueno, a lo mejor, desde su punto de vista, dice, pa dignidad la mía, y se niega a tirarlo, en plan, orgulloso, todo lo que quieras. Ujio le da una estocada con su propio boken, el del otro niño, y nada, le va a romper la cara y lo tira al suelo. ¡Hala, ya está! Pues no. Alguien se levanta con el palo en las manos, en plan, no. Y Ujio, pues vuelve otra vez, ¡taca, pum, pan, ch, pam, pum! Otra vez, le golpea otra vez al suelo. Y Algren se levanta de nuevo. Y así, nada, hasta que al final, a base de que te tires al suelo y que sueltes eso, me cago en todo, pues le muele a palos, le deja fuera de combate y medio inconsciente, le acaba ya desarmando de una vez y lo deja ahí tirado en el barro y la lluvia. Esto, más allá de una demostración de que Ujio es mucho Ujio, sirve para que Algren le diga a todo el mundo que está ahí observando que él puede que lo consideren un sucio piojoso, pero que él no se va a rendir jamás. Y eso allí, de algún modo, es respetable, ¿vale? Estas conversaciones entre Katsumoto y Algren van a continuar, acabarán hablando de los indios, de las matanzas de Caster, y es que, bueno, Katsumoto pues quiere conocer a su nuevo enemigo, pero de todas las historias que le cuenta Algren, con su perspectiva, por decirlo así, él saca su propia interpretación. Y el que parece un sádico y un asesino, para este es valiente. Y todo así, ¿no? Más o menos en este plan, hasta que vaya a pasar todo el invierno con ellos, y ya pues en un momento dado ya decidirá asearse, vestirse con un kimono, empezar a aprender algunas palabrejas ahí en japonés, medio hacer las paces con Taka, a fuerza de cambiar ahí sus modales, mostrarse educado, también querrá empezar a practicar Ikenjutsu y Jiu-Jitsu y meterse ahí en la vida día a día del poblado. Ujio sigue siendo duro con el de narices, se lleva un montón de palos constantemente. Y bueno, pues digamos que este va a ser el día a día, ¿no? de esta nueva vida durante por lo menos una estación y pico de Algren en este pueblo. ¿Comentarios, niños? A mí esta parte de la película probablemente es la que más disfruto, porque verdaderamente, joder, toda la escenografía es fantástica, todo el recorrido que tiene el personaje en su japonesización o japonización, creo que es bastante coherente. También nos habían dado pistas antes, además yo creo que haciendo un buen ejemplo de escritura de guión, de que Algren tenía, en fin, tiene facilidad no solamente para los idiomas, sino para hacerse con otras culturas que no son la suya. De hecho, elogian en más de un momento esa capacidad que tiene pues para mezclarse con los indios y este tipo de cosas. Entonces creo que, la verdad, tiene... O sea, todo está llevado con una coherencia exquisita. De nuevo, es lo que he comentado antes, que al final no he podido desarrollar, pero los personajes japoneses, aunque puedan resultar un poco estereotípicos dentro de lo que son los cánones del arte japonés, que son pues el bruto, el samurái disciplinado, muy brusco, pero bueno, pero justo, que vendría a ser Ujio, el samurái silencioso, que vendría a ser Bob, porque creo que no se le llama de ninguna otra manera en toda la película. Están todos aquí. Pero cada uno no solamente es perfectamente identificable, sino que además creo que los actores consiguen imprimirles carisma a los personajes. Y hay algunos de ellos que prácticamente no aparecen, lo cual al final me acaba pareciendo un mérito en este caso de los actores, la verdad. Pero hay algo que me interesa mucho de todo esto, y es lo que ha comentado Kurz, de que es un romance con taca desde el principio. O sea, a ver, explícame eso, por favor. Sí, quizás en este momento no, pero un poquito después sí. De hecho, yo considero que le pide que se lo lleve de su casa porque está sintiendo ya algo por él. Ah, sí, pero quiero decir, ¿en qué te basas aparte de...? Yo no lo veo pues, así, pero bueno. Pues a ver, claro. En todos los juegos de mirada que hace ella, si tú te fijas, ella lo mira constantemente, sobre todo cuando lo ve con los niños y que los niños disfrutan. Y de hecho, en el momento de la cena que los niños están súper alegres y el pequeño Gojiro se estira las orejas diciendo Miji, Miji, y él está divertido y tal, están todos como... Está ella mirándole, si tú te fijas es muy sutil la actuación, como mirándole todo el rato de reojo, como disfrutando de esa escena. Y cuando le tienen que decir todos sus nombres, pero cuando llega ella, él dice Taka, es decir, no le estoy pasando desapercibida, ella se azora porque ve que sabe su nombre, entonces ve que puede haber cierta correspondencia y acto seguido lo que ves es que le pide a Katsumoto que lo saque de su casa, porque creo que ella se siente mal teniendo ese sentimiento. Bueno, vamos a ver, creo que en el momento en el que ella le pide que le saque de su casa, yo ahí enamorada no la veo. Creo que más tarde sí, además hay un momento en el que se ve que él inventa, bueno, les enseña a jugar al béisbol, ¿vale? Y se lo pasa muy bien los niños con él y tal, que es cuando ya está integrándose. Ahí ya sí, puedo ver que... A ver, ahí es más evidente, porque ahí tiene un momento que es muy clave que incide en esto mismo. Él está con los niños, ella lo mira, vuelve a ver que está con los niños, ella en cierta forma sonríe de forma muy sutil, porque esa escena le está gustando y aunque él no la mira, ella se recoloca un poco el pelo que de las faenas se le ha soltado. Es decir, esta mujer quiere estar atractiva aunque él no la esté mirando en ese momento. Ahí ya es definitivo. Pero yo creo que ese juego se produce antes y que es por eso, porque en casa en ese momento ya lo tiene más civilizado, porque al principio lo que ves es que él es un tipo que no sabe dónde está, porque si los japoneses de normal entran descalzos a casa... Que él, hijo puta, perdón, entre con las botas llenas de barro. Sí, es una afrenta terrible. Y luego el hueles, no te bañas, que los japoneses se bañan mucho y sí, se lavan habitualmente y bastante. Y la higiene personal la tienen como muy presente en el sentido de que la consideran una falta muy, muy, muy gorda. De hecho, consideran que los occidentales olemos mucho. Olemos, o sea, mucho, sí. Eso consideran. Sí. Y entonces, en ese sentido, pero bueno, él enseguida... Los occidentales y todos, porque quiero decir, ellos no suelen hablar de otras razas, pero bueno, sí, en concreto en aquellos momentos trataban con occidentales y sí, apestábamos. Bueno, entonces, de todas formas, la película no tiene más que... O sea, tiene estos detalles, yo los veo así, se pueden ver distintos. Oye, no tengo ninguna pega en que lo que veáis distinto. Yo digo cómo lo veo y explico un poco en esas escenas, repasar esas escenas a ver si os da a vosotros esa impresión. Tampoco es lo más importante. Sí que hay cosas que me chocan mucho, porque hemos dicho que hay cosas que parece que están bien y otras que están mal, ¿no? Ahí hay un momento en el que dice en la película en Japón las mujeres somos siempre, es primero el hombre y después las mujeres. Eso es exactamente así. Por eso se sustancia muy mal cuando nada más llegar a casa, él claramente está sintiendo los efectos de que es un alcohólico, está en delirium tremens porque no tiene el alcohol que necesita. Yo creo que Taka es muy inteligente, lo ve y por eso se niega a darle sake, y Nobutada le dice dale sake, y ella le dice no le voy a dar sake, y él le dice soy el jefe de la aldea, que es exactamente lo que es, y la otra le dice y yo la dueña de esta casa. Eso es inviable, eso no tiene ningún sentido, primero porque ni siquiera es la dueña de esa casa, que le pertenece también a Nobutada porque es el jefe del pueblo y es su jefe directo como jefe del pueblo, además es hombre y tiene preeminencia en esa casa aunque la visite. En ese sentido, bueno, pues vale, pero las cosas como son. ¿O no? Sí, no, eso es completamente cierto. Pero bueno, de nuevo estamos todo el rato moviéndonos en el terreno de, pues sí, de las licencias más o menos poéticas y más o menos artísticas que bueno, que puedes comprar realmente. Y eso es otra cosa que llego a comprar realmente. O Sí. sea, y sobre todo porque, a ver, ese tipo de cosas ahora es un poco más difícil porque todo está politizado absolutamente, pero en realidad lo que en ese momento con esa escritura de guión te vienen a decir es que Taka, por mucho que sea una persona muy contenida, que lo es, y por mucho que sea una persona que lleve todo dentro y que por eso es una interpretación sutil, es un personaje que no deja de tener fuerza a su manera. Tanta fuerza como para plantarle cara a su señor, el señor del pueblo. Entonces, como lo veo de esa manera, como lo veo como una forma de seguir construyendo el personaje y de seguir dándole un poco de contexto que necesitamos, se lo disculpo con bastante facilidad, la verdad. En cualquier caso, no hace falta aclararlo, pero lo aclaramos. Que digamos que una cosa no tiene sentido porque no tiene rigor histórico o no se o que o no se digamos no traspasa lo que en esa época ocurría, no quiere decir que lo que en esa época ocurría nos pareciese bien. Claro, Que luego la gente confunde las sí, cosas. Es decir, eso es. hoy en día el papel de la mujer en Japón, por desgracia, sigue siendo secundario y queda, digamos, evidenciado incluso en las normas de etiqueta. Es decir, si hay una reunión en una alta empresa en el que están un grupo de personas y se va a tomar, por ejemplo, un desayuno de empresa, tiene que ser, si hay mujeres, tiene que servir la mujer más joven. Si no hay mujeres, tiene que servir el hombre más joven. Y tú puedes tener ahí a alguien que tiene un cargo superior a otro y que tiene más edad, pero es la única mujer y servirá el café porque está dentro de la etiqueta de esa sociedad. Sí, en algunos sitios evidentemente se relajan y demás, pero por ejemplo hay mucha presión en Japón para que la mujer se case y tenga hijos. Incluso entre las amigas se afean de decir, oye, tienes 26 años, todavía no has tenido un niño, deja tu carrera y ten un niño. Sí, y de la misma manera todavía se sigue observando el matrimonio en todo caso vamos, como una aspiración absoluta de la mujer. No hay aspiraciones Me técnicamente profesionales, sino que lo que se contaba, busca es un buen marido. fíjate que me contaba esta anécdota y me la contó Amadeu, que la vivió en persona, y fíjate si es duro. Es decir, él es profesor de castellano en Japón y sus alumnos son japoneses que están aprendiendo castellano. Y entonces con una alumna que estaba terminando y le pregunta, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dice, bueno, pues ahora pues, planes de futuro, universidad y tal. Y el año que viene me casaré. Y le dice a Amadeo, pero si no te conocía que tuvieses novio, y dice, no tengo. Pero me casaré, claro, porque ya Dice, están pensando en eso. ¿y cómo sabes que te vas a casar? Ya le he dicho a mi madre que arregle un matrimonio. Eso es, eso es. Siglo Y XXI, ¿eh? de hecho, es muy habitual cuando tú tienes citas con japonesas, por lo que tengo entendido, y la cosa parece que puede ir a más, una pregunta que aquí no se nos ocurriría en ningún caso, pero es muy habitual la pregunta de ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Porque Sí. la mujer directamente evalúa la capacidad, no, tu capacidad adquisitiva de cara al posible casamiento. Luego, claro, los matrimonios, obviamente, no se puede ya decir que la mayoría sean precisamente matrimonios en los que se imponga la felicidad. Y de hecho, es muy habitual, por lo que se ve, que tú tengas un matrimonio y que a partir de ese momento, cuando ya se tienen hijos, el sexo se acaba. Y entonces lo normal, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, es tener queridas o queridos, claro. Y vamos, de hecho, tengo un amigo que vivió en Japón una temporada que me dijo que él no había follado más que en Japón, sobre todo con mujeres casadas. Porque claro, el marido se va a trabajar por la mañana, vuelve ya por la noche. Muy por la noche, porque además hay muchas tradiciones en Japón de que tienes que irte a beber con los jefes y con el resto de compañeros. Y claro, pues la mujer tiene un montón de tiempo para estar en casa haciendo sus cosas y si le apetece follar, pues se busca otro. Eso que dices me da pie para decir otra cosa que se puede trasladar también al caso de TAC. Es decir, no es esto que voy a decir no es una regla general, evidentemente, pero sí que, y esto mismo en Japón lo tratan así, digamos que las mujeres japonesas, aunque no se puede generalizar, digamos que hay como dos grandes grupos, las que se sienten especialmente atraídas por los extranjeros, sí, y las que se sienten absolutamente repelidas por los extranjeros. Pero vamos, que no te acercas ni con un palo, ¿entiendes? O sea, y aquí Taka podría ser de ese tipo de mujeres japonesas a la que los hombres extranjeros les resultan especialmente atractivos, y por eso desde el principio lo pongo como posibilidad, pero que eso sí que para suele reforzar tu teoría. Sí, para reforzar mi teoría como jugador de malas artes que soy. Sí que es bueno, y volvemos a la película, el paseo ese que hace mientras está, digamos, convaleciente, pues te permite pues ver las típicas prácticas con la katana, con el arco y prácticas de judo y dama, y también te va a permitir, que creo que eso es un acierto en la película, es decir, voy a hacerte que aunque no conozcas sus nombres, reconozcas a varios del poblado, para que cuando mueran en la batalla final, y te voy a poner planos de ellos, lo sientas, porque si no la batalla va a ser muy fría. Quiero decir, entonces aquí a Bob lo reconoces, al gigantón lo reconoces, a Ujio lo reconoces. Entonces aquí te va presentando, aunque tú no seas consciente, una serie de personajes con los que tú vas a coger cierta afinidad para que luego te duela. De hecho, el personaje de Bob está muy bien llevado, porque aquí realmente lo que ves es que lo está protegiendo dentro de la aldea. Lo vigila, pero lo protege. ¿Y cómo muere este personaje? Protegiendo a Algren de un disparo. O sea, tiene todo el sentido, es decir, alguien que tenía una encomienda y la ha llevado hasta la muerte, el camino del samurái, en el caso de Bob, que Bob te parece que dices, bueno, es un vejete casi, pero ¿cómo se maneja? ¿Qué estilazo tiene cuando le toca combatir? Es maravilloso, Bob. La pelea con los niños y Ujio está muy bien llevada. Hay un momento que creo que está bien dicho cuando dice, son niños pero son fuertes. Te está diciendo, nuestros niños no son como los niños occidentales. Que además lo ves, porque estos chavales manejan bien. Se manejan bien, tienen estilo y los movimientos y lo hacen bien. Claro, cuando le toca enfrentarse a Ujio, este le da una paliza. Pero aquí hace una cosa, y lo puedo poner en sintonía, si la habéis visto, pasa lo mismo, y en este sentido occidentales y orientales somos iguales, que lo que pasa con el indomable. Si habéis visto la película del indomable, hay un momento en el que Paul Newman se enfrenta con alguien que es tres veces más grande que él y le da una paliza y lo tumba, y es no te levantes, y se levanta y le tumba y le tumba, es un irreductible. ¿Y eso en qué termina en aquella película y en esta? En lo mismo, que por un lado se gana el respeto de la gente que está viendo eso, porque dice, este tío los tiene bien puestos. Tiene valor, es perseverante, no se rinde. Y por otro lado, se pone en contra de quien le da la paliza, como, ¿por qué insistes? ¿Por qué le pegas? Ya basta. Esto empieza a ser desagradable. Y si ves las caras de todos los que contemplan la pelea, es la de ya a Ujio mirándole como, deja de darle. Deja de darle. Esto ya ha dejado de tener gracia. Incluso, que ahí lo hace muy bien Sanada, el rostro de Ujio es como decir, esto ya no me está gustando. Haberle dado una paliza, sí, pero ya esto no me gusta. Y de hecho hay un momento en que podría seguir, pero ya para, pero está el otro prácticamente muerto. Y ahí es donde él empieza a ganarse un poquito el respeto. Con Taka se lo va a ganar en la medida en que se va volviendo una persona más civilizada. Vemos que se ha bañado, vemos que se pone ropa limpia. Lo de la ropa limpia, no sé a vosotros, pero me recordó un poco, salvando la distancia, lo de Ricky Business. O sea, es decir, cuando nadie te ve, es el tonto y alguien te pilla. Es como súper embarazoso, ¿no? Ahí con el tío haciendo posturas ahí como de karate mal hecho adrede para hacer el ridículo. Que ahí la vestimenta está muy bien hecho. Alguien que conozca un poquito de vestimenta, pues ve que él lleva esa especie de falda pantalón que le llaman el hakama. Lleva un kimono arriba, entiendo que debajo llevará el kosode, que es el de mangas cortas, y no lleva el haori, que sería la chaquetilla que solemos ver ahí, y está muy bien. Hay un poco de moda japonesa. La hakama es algo maravilloso, os lo digo. Yo, claro, también de nuevo cuando hacía kendo tenía que llevar hakama y kimono. Y chico, es que invita a ponerte a hacer el gilipollas. Sí. Luego, como es todos los japoneses, todo está pensado. Es decir, vamos a poner una pernera grande y amplia para que no se vea cómo muevo los pies. Claro. ¿Qué posición tengo? ¿Dónde está mi punto de equilibrio? ¿Y cómo me puedes desequilibrar? Los japoneses lo piensan todo. Es decir, bueno, hacemos posición de seiza, nos arrodillamos, sí, pero el pulgar del dedo derecho, del pie derecho, queda debajo del pie izquierdo. ¿Por qué? Porque si viene alguien y me pisa con un pie, puedo deslizarlo y sacar y apoyar, pero si los tengo de otra postura, me pisa con un pie y ya no me levanto. Exactamente. Bueno, qué cositas aquí, se aprende de todo, tío, esta de moda antigua. En fin, oye, a mí me gusta el momento en el que Nobutada, cuando está entrenando ahí artes marciales, se acerca y le dice, oye, te voy a dar un consejo, que él tampoco habla muy bien inglés, ¿no? Pero le dice, pensar mucho, pensar gente que mira, pensar espada, pensar enemigo, vamos, que pienses demasiado. No, demasiado pensar, no pensar, ¿no? Tiene que actuar por instinto, ¿no? Llegar a ese punto del vacío que antes hemos explicado. Y claro, en uno de los enfrentamientos con el maestro Ujio, que acaba siendo un poquito el culmen, ¿no? De las semanas que ha estado ahí entrenando, mientras los demás samuráis apuestan en qué toque le va a derrotar el maestro Ujio, pues Algren pone en práctica el consejo de Nobutada y se deja llevar, y deja de pensar, y entra como un estado ahí de trance, de meditación, de conciencia ahí alterada, y es capaz de aguantar a Ujio varias estocadas y quedar ahí una especie de empate técnico, porque los dos se ponen la espada de madera en el cuello, cosa que ni siquiera dejándome llevar me lo creo, ¿no? Hubiera estado bien que hubiera aguantado 10, 12, 13, pero al final lo suyo es que un maestro de espada que lleva toda la vida pues te tumbe. Pero aquí, bueno, hay un empate técnico. Esa noche, durante una representación de teatro kabuki, donde el propio Katsumoto se gana a sus feligreses, por decirlo así, a sus súbditos, metiéndose en la obra e interpretando el mismo a un personaje cómico, Algren de repente se fija y alerta a Katsumoto en el último momento de que va a sufrir un atentado contra unos asesinos que se han colado en la aldea, un grupo de ninjas. Van a atacar ahí todo el pueblo, los samuráis se van a poner en acción ahí, pa, y nada, tenemos una secuencia bastante coral de una trifulca donde vamos a ver que los samuráis estos en equipo pues es una fuerza devastadora, estos ninjas no tienen nada que hacer y al final pues los derrotarán, y la amistad entre Katsumoto y Algren ya por fin va a estar consolidada, porque el propio Algren, el propio capitán americano, va a luchar ahí contra Katsumoto y de hecho pues acaba cargándose a unos cuantos ninjas con toda la tontería, salva la vida del hijo de Taka en un momento dado. Vamos, que este es el punto donde ya Katsumoto se da cuenta de que ya este tío es uno de ellos. Se ha integrado en el pueblo, es uno del pueblo. Claro, entre el duelo este del empate, por decirlo así, y la secuencia de los ninjas, hombre, son momentos así muy, muy, muy claves antes de que pasemos a mayores. Supongo que aquí habrá algún comentario. Bueno, ya hemos comentado antes que el tema de los ninja es evidentemente, de nuevo, entre un anacronismo, una imposibilidad histórica y demás, pero bueno, una vez más, a ver, pues estás aquí haciendo una versión absolutamente romántica de una historia japonesa y demás, pues ¿qué faltan? Faltan ninjas. Y además, yo creo que los ninjas están bastante bien llevados en el sentido de que no los hacen tampoco como suelen ejemplificarlos o hacerlos aparecer en las ficciones japonesas, que tienen incluso poderes místicos, porque ciertas atribuciones iniciales a los ninjas, sobre todo en las partes que se refieren a su origen teatral, se les atribuía el poder de lanzar hechizos y este tipo de cosas. Es algo que tampoco es especialmente extraño, porque incluso a los monjes budistas se les atribuía también la capacidad de lanzar maldiciones. O sea, realmente el tema de la magia pues es una cosa que más o menos estaba presente en el imaginario japonés. Y estos ninjas pues utilizan herramientas, digamos, típicas de lo que ahora llamamos ninjutsu, como son pues arpeos para poder escalar, garras, shuriken, Bueno, creo que está bastante bien. Y como licencia de nuevo artística, creo que encaja perfectamente. Como culminación de su transformación, de la transformación de Algren, creo que también está bien, sobre todo porque hay elementos que ya resultan del todo clarificadores, como ese refuerzo, esa conclusión de su relación con Jirotaro, con el hijo mayor de Taka, que es sin duda con el que, pues de todos los que están en el pueblo, ha tenido una conexión prácticamente desde el principio. Por lo que sea, realmente siempre se ha llevado bien con él. Y aquí ya, pues salvándole y todo esto, creo que es que la relación llega al punto álgido en el que luego pues el chaval va a empezar a ya incluso a verle como una figura paterna, etcétera. No hemos comentado de todo este recorrido todas las conversaciones que tiene con Katsumoto. Bueno, sí que has comentado en el resumen, pero hemos pasado un poco por encima. Todas las conversaciones que tiene con Katsumoto, de nuevo, pues lo que hemos dicho antes, le colocan ya no como un discípulo, al principio sí que lo es, pero luego le van a colocar directamente como un amigo, como dos guerreros que se respetan. Y una vez más, aunque pueda llegar a no ser especialmente creíble por la posición que tiene Katsumoto y por la que tiene Algren, realmente luego funciona a la perfección. Que precisamente por ser dos guerreros, por entender el Bushido de la misma manera al final y por esa, digamos, conclusión a la que llevan, a la que llegan los dos de que viven para morir, creo que al final los dos personajes se encuentran y bueno, pues es un poco lo que dices. Esta escena realmente es la culminación de muchas cosas y creo que es un broche bastante bueno para todo el recorrido transformador de Algren, que luego, claro, o sea, supone un clarísimo punto de inflexión en la película, porque a partir de aquí ya no hay vuelta atrás y a partir de aquí ya pues Algren va a ser o va a sentirse más japonés probablemente que americano, algo que ya veremos que incluso se llega a verbalizar, pero bueno, ya me estoy adelantando. Sí, voy a volver un poco antes atrás para referirme a dos cosas que me parecen interesantes, ¿no? Un poco es como él va describiendo lo que está viendo en el pueblo y por qué creo que yo, que eso le atrae y se siente a gusto que él mismo lo verbaliza, y creo que es necesario que lo verbalice. Él llega allí y dice, y digamos, una de las cosas que le llama mucho la atención es cómo ese pueblo, desde que se levantan hasta que se acuestan, se entregan en cuerpo y alma a buscar la perfección, sea cual sea la tarea que realizan. Y eso te lo mezcla con visiones de cosas que son muy de guerrero, pero también cosas de, digamos, muy ceremoniales. El té o cómo hacen esto y demás. Que eso efectivamente es así, pero que eso también esconde, yo al menos así lo veo, un poco la rigidez y el inmovilismo que tiene el japonés. Es decir, eres zurdo, me da igual, yo solo enseño a usar la espada con la derecha. Punto. El cazo para el té se coge así y se deja tantos centímetros y se con este ángulo, y antes te coges la mango con esto, que dices, ¿es perfección? Sí, todo eso es elegante, sí, pero en eso también hay un punto de rigidez y de inmovilismo que se transmite a cómo se comporta esa sociedad en esos momentos e incluso ahora. También dice otra cosa que me parece muy interesante y que luego se utiliza para los hijos de Taka y para la propia Taka, es decir, tras esa contención que demuestran, yo noto que hay un acopio grande de emociones. ¿Qué es lo que pasa? Los japoneses tienden a no expresar porque se ve mal expresar ciertos sentimientos, porque incluso puedes incomodar a otros y desde luego no te metes en la vida de otros. Eso está muy metido en la forma de ser japonesa. Pero no dejan de ser personas como nosotros y siguen teniendo esas emociones porque son seres humanos. Y creo que eso en el hijo de Taka se ve clarísimamente. Es decir, no puede contenerse como un adulto. Termina sacando sus emociones. Está claro a quién echa de menos, está claro que ha tomado a Algren como una figura paterna, incluso llora ante la posibilidad de que él muera también como murió su padre. Y creo que eso en la película está bien transmitida. ¿Y cuál es el encanto que encuentra él en este pueblo? Pues precisamente es eso, la paz y la tranquilidad que se respira en tiempos que no son de guerra, cuando no hay guerra. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. Hay un momento en el que dice, ¿es este el lugar en el que más tiempo lleva? Dice, bueno, al final lleva 4 o 5 meses. Eso te está hablando de que es un trotamundo. Habla, y él mismo lo verbaliza, de que salió con 17 años de su granja. Es decir, era un pueblerino que ha visto el ejército y la guerra. No ha estado parado en ningún sitio. Y llega a decir, este es el primer momento en el que encuentro tranquilidad y paz. ¿Cómo no vas a querer enraizarte o sentirte próximo a algo que no has vivido nunca y que en el fondo es lo que te hace la vida bien? Todo el mundo quiere paz, quiere tranquilidad, pues quiere una relación, y es todo lo que no ha tenido. Y en este pueblo, que al principio le era tan ajena, lo está encontrando. También está asimilando sus costumbres, lo cual no quiere decir que sea fácil de entenderse con ellos, porque dices, tiene conversaciones con Katsumoto, pero siempre suelen demostrar que tienen ópticas diferentes, aunque luego lleguen a un acuerdo en otras cosas. Es decir, cuando habla de Caster, él dice, joder, este era un loco que llevó a la muerte a 2.000 personas, y Katsumoto dice, una buena muerte. No me has entendido, hijo puta, que llevó a la muerte de otro. Una buena muerte, joder, murieron peleando. Dices, tengo pesadillas, y dice, todos los guerreros las tienen. Y dice, no, solo los que se avergüenzan de lo que han hecho, que le está dando en el rodal del gusto. O sea, lo ha hundido, lo ha partido por la mitad. O sea, ¿por qué tiene pesadillas Algren? No por la guerra en sí, sino porque como guerrero ha hecho cosas que él mismo se avergüenza de ellas. Ahora va a tener posibilidad, y es su redención, de hacer cosas que le hagan sentirse orgullosa. Y cuando él habla, que creo que al final la película no lo termina de explotar, porque yo pensé, y lo pensé la primera vez que vi la película y lo pienso ahora, que iban a utilizar ese poema que está construyendo para darle una resolución a la película, en el sentido de que él, Katsumoto, llega un momento en el que dice, tengo un poema que habla de nosotros, dice, los ojos del tigre son como los míos, o sea, tú, Algren, tienes la misma mirada que yo, aunque él viene de allende de un mar tempestuoso, aunque es alguien que viene de muy lejos. Eso no se termina, que podría ser un poema de muerte y de despedida, que sería muy tradicional en un samurái que se enfrenta a la muerte, pero no se culmina. Me parece una pérdida de una oportunidad interesante en esta película. Y sí, comento una cosa que me parece también que visualmente es un estándar, pero está bien resuelto. Es decir, el punto de máximo acercamiento con Taka le da una escena muy íntima y muy en los estándares. Es decir, en un estándar visual, si tú quieres hacer una escena íntima, tienes que irte a colores ocres, marrones, que te dan sensación de hogar, de calidez, y si puedes, en torno a la chimenea o el fuego. Aquí lo hace exactamente así. Es decir, los japoneses cocinan en mitad de la estancia y aprovecha ese fuego, ese color de hogar, para hacer una escena íntima entre Taka y Algren, en el que si había alguna cosa por decir en un romance que ya había empezado, era la pérdida de perdón, que es cuando él le pide perdón por haber matado a su marido, y ella le dice literalmente, él cumplió con su deber y tú cumpliste con el tuyo, aún así acepto tus disculpas. Uh-huh. Mira, con eso que has comentado, por dar también un poco más de contexto, con lo que has comentado acerca de Hirotaro, ¿no? Y de la poca contención que tiene. Incluso a día de hoy, es una cosa que parece que siempre ha habido en Japón y que tiene su vertiente positiva y su vertiente negativa, como todo. La negativa no la diré porque ya os la podéis imaginar, pero la positiva es, bueno, es lo siguiente, que no estoy diciendo nada. En Japón, lo que es la idea de la niñez, lo kawaii, lo mono, es una idea que verdaderamente está muy enraizada. Y los japoneses adoran la figura femenina, bien femenina, la figura infantil, ¿de acuerdo? La adoran porque de alguna manera les transmite pureza y les transmite la vida en un estado en que todavía no ha caído el peso de todo lo que supone la vida para ellos y la sociedad japonesa para ellos, ¿no? disciplina, seguir una serie de normas muy encorsetadas para poder vivir en paz, en tranquilidad, ese tipo de cosas. Los niños representan todo lo contrario y por eso tienen un gran amor por los niños. Como digo, bien entendido es algo muy bueno, mal entendido ya sabemos a dónde lleva. Y dejan a los niños, curiosamente, les dejan a los niños ser tal y como son hasta cierta edad. Incluso los parvulitos pues son, se viven con mucho cariño, esa época de la vida y de la educación se vive con mucho cariño, les dejan mucho estar, etcétera. La cosa ya empieza a cambiar cuando acceden a educación primaria. Y ahí es donde se les empieza a someter a la disciplina japonesa y a todo el conjunto de normas que conforma la sociedad. Es entonces cuando también tienen que empezar a contenerse y todo lo demás. O sea, pero además son sometidos, incluso por sus, no incluso, sino sobre todo por sus familias, a ese tipo de contención de una manera brutal. Y se encuentran muchas veces los niños muy perdidos con esta cosa de que, joder, pero si estaba todo bien, ¿por qué de repente le voy a abrazar a mi madre y me aparta cuando estamos con otra gente? Fíjate pues que eso me lo comentó Amadeu, porque claro, él tiene dos niñas pequeñas, las niñas iban al colegio y se lo pregunté directamente porque es una cosa que me resultaba curiosa. Le digo, joder, ¿y cómo llevas eso de que, claro, los españoles somos muy de abrazar, de jugar con los niños, pero los japoneses llegan a una edad y me dice, mira, me decía, hay una edad que coincide con lo que dices tú en el que no hay diferencia. Bueno, prácticamente es igual, pero hay un momento en el que los japoneses ya no tienen detalles de esos con sus hijos y yo los seguía teniendo con las mías. Y en los niños japoneses al principio, pero les duraba poco, había ciertas miradas como de envidia. Es decir, oye, a estas niñas las siguen abrazando, a mí ya no me abrazan. Pero enseguida entran en la... En eso que hemos dicho de que es muy encorsetado y muy rígido, y ya no lo echan de menos porque es lo que tienen que hacer y los educan así. Sí, exactamente. O sea, se les educa en que es su deber. Su deber es, entre otras cosas, contenerse, porque en la contención hay respeto. Si no hay contención y vas expresando tus sentimientos ahí por donde vas, por lo general ofendes a alguien. Y cuando ofendes a alguien, pues estás haciendo algo malo. En todo eso se basa esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso de Hirotaro, como digo, es ese caso, es el del niño que todavía probablemente no ha llegado a esta edad en la que tiene que empezar a contenerse, por tanto no lo hace. Y bueno, pues aquí está representado de esta manera que al final es positiva porque acaba suponiendo también para Algren un enlace a toda esta cultura que bueno, pues que probablemente... Joder, pues de alguna manera, ya lo veremos al final, se va a convertir en el padre de este niño. Y sí que quiero comentar, porque tiene un significado también muy importante, lo de la flor del cerezo, la sakura, ¿no? Ese momento en el que él está hablando y le está diciendo, bueno, pues la belleza y tal, la perfección y tal. Tenemos que dar un paso más, ¿no? Y es en eso que he dicho antes del mono no aguare o del aguare. También hay un sentimiento cuando hay la floración del cerezo que parece especialmente porque la flor del cerezo muere en su plenitud. La muerte te causa pena, pero que sea en la plenitud te causa alegría. Entonces es un sentimiento muy peculiar. Y para un samurái, por ejemplo, es un referente. Es decir, ¿qué quiere un japonés samurái? Morir en el momento de plenitud física y de plenitud como guerrero. Eso, por ejemplo, en el suicidio de Mishima queda muy claro. Si alguien quiere escuchar Visiones de la Antigüedad, en Mishima, Maka locuta un texto que hice sobre Mishima contando toda su historia y el incidente que le llevó al seppuku. Y eso está incluso en muchos poemas, es decir, y por eso se lo vincula a Katsumoto. Al final Katsumoto encuentra la perfección en la muerte. ¿Por qué? Porque muere igual que la flor del cerezo cuando está en su plenitud. Bueno, todo esto le acaba dando más sentido a todo lo que vemos en la película. Bueno, aquí va a llegar la conversación en el jardín del loto. Katsumoto le dice a Algren que lo que acabamos de comentar, que si tiene pesadillas es porque se avergüenza de lo que ha hecho. Pero le dice que él sabe reconocer la vida en todo lo que ve, en cada hoja de cada flor, en cada taza de té. Hay que saber valorar la vida y las cosas buenas que ofrece y distinguir la vida en cada cosa que te topes. Y entonces le informa de que el emperador le concede un salvoconducto para viajar hasta la capital sin sufrir daño y entrevistarse con él. Así que parten al día siguiente. Y Algren va a ir con ellos. Lo cual esto implica, en teoría, que probablemente no le vuelvan a ver nunca más. Por eso se despide de Taka y ahí hay cierto pesar. Y de su joven hijo, que después de todo este tiempo, pues los dos le van a lamentar decir adiós. Ella no lo expresa mucho, pero el chaval se viene abajo. El problema es que en la capital ellos van a ser vistos ahí como, pues eso, como un producto del pasado. Da miedo, es como ver al lobo feroz ahí entrar en el pueblo de los cuentos de hadas. Y se pasean por las calles como si tal cosa y todo el mundo ahí gritando y tal. Al capitán Algren le van a devolver su revólver, se van a despedir de él ahí en plan seco, pero en plan bien formal. Y para cuando vuelva Algren a la base imperial, pues ya va a ir que esos campesinos que no sabían luchar, pues bueno, ahora ya se defienden. Además acaban de traerles unas ametralladoras Galdin ahí multicañón, con las que las tornas se van a cambiar seguro. No, hablan con él casi, no le están interrogando, pero sí que le tiran de la lengua y él no suelta prenda, ni a Omura ni al coronel Bagley, y nada, digamos que como que le quieren implicar. Le van a decir que ya que Katsumoto está ahí en la capital, van a aprovechar el edicto imperial para jugársela. Que yo creo que aquí Omura se lo pone en plan para ver qué hace. Algren va a fingir ahí que no le importa, pero luego sí es cierto que en algún momento dado ya avisará a Katsumoto más adelante de esta conspiración. Katsumoto y el emperador van a hablar, y mientras el samurái le pide ahí a este chaval, bueno, es un chaval, es que es un joven, es gobernante, pero es joven. Eres emperador. Gobierna, deja de ser manipulado. Mira por el pueblo, no mires por los intereses comerciales de unos mercantes que lo único que te quieren es convertir en marioneta. Y en mitad de la calle, pues mientras todo esto ocurre, unos policías japoneses se topan con Nobutada y por el simple hecho de que viste al antiguo usante más, pues se van a poner ahí a humillarle y tal. Y bueno, le humillan tanto que él está a punto de desenfundar. Esto lo ve Algren y aunque va allí, le tranquiliza. Que también la rean a él, ojo, los policías. Él sabe que si Nobutada hubiera desenfundado la espada, le matan allí mismo. Tal cual. Así que nada, tiene que permitir que le corten el pelo o la coleta samurái de la forma más humillante posible y ahí le van a romper un poco por dentro. Más tarde, ante la reunión de ministros, va a aparecer ahí Katsumoto, está dispuesto ahí a entregarse a las autoridades siempre y cuando el emperador lo ordene. Pero el hombrecillo este, bueno, ni alza la voz, sin que Omura se lo recomiende primero. Así que el emperador agacha la cabeza y se calla. Y Katsumoto pues no tiene más remedio que dejar que le arresten. Va a ser conducido a una residencia oficial que se supone que tenía ahí en su momento, antes de que se marchara. Ahí en la capital tiene una casa, con lo cual va a sufrir una especie de arresto domiciliario hasta que le ordenen algo más. Ya veremos qué pasa. Te quedas ahí de momento. Y nada, esa noche Algren va a intentar reunirse con Katsumoto para hacerle cambiar de idea, porque claro, él ya sabe de los planes de Omura, pero como Omura le ha enviado gente para que le sigan, pues le acaban haciendo una emboscada en la plaza. Ahí alguien no va a tener más remedio que enfrentarse a ellos ahí, pues eso, como hemos dicho antes, sin pensar, con la mente vacía, en blanco ahí. Él está desarmado, pronto le va a quitar la espada a uno de sus rivales, luego otra incluso, va ahí con dos espadas al final del combate. Los va a matar a todos, ahí a catanazo limpio. Es muy curioso porque aquí primero luchará entregado ahí a esa especie de don del vacío y luego pues repasará todo el combate en su mente, aunque por norma general en las ficciones estas lo vemos al revés, primero se libra la batalla en la mente y luego pues se ejecuta físicamente. Y nada, pues obviamente pues mientras está ahí en trance, el que era el guardaespaldas de Omura intenta decirle algo y el otro le corta la cabeza. Así que ya solamente queda que Algren se junte con este enlace cultural, que era el señor Simon Graham, se las va a apañar ahí para que entren en la residencia oficial de Katsumoto, haciéndole creer a los guardias que están allí custodiando que este es el presidente de los Estados Unidos que acaba de venir de visita, y cuela, tócate un pie. Y una vez dentro, pues ya el resto de los samuráis de Katsumoto acuden también a ese rescate y van a procurar salir de allí en silencio, si es que pueden. Lo vamos a dejar aquí el resumen, porque luego viene una escena potente, pero de todo esto que hemos comentado, pues, ¿qué me tenéis que decir, nenes? Bueno, ya he dicho antes que la parte de esta del corte de la coleta de Nobutada creo que está francamente bien, porque el chico Joder, es que es bueno, o sea, acaba resultando bastante creíble. Con esta escena de combate, que efectivamente puede parecer una cosa que puede parecer una cosa extraña, porque como bien has dicho tú, por lo general se suele hacer al revés, el camino es el inverso. Tú piensas o tienes ahí el esto de lo que vas a hacer y entonces luego lo haces, bueno. En realidad, precisamente, lo que está haciendo es que, como ha vaciado la mente por completo, su cuerpo ha reaccionado y luego lo que hace es otro tipo de meditación, en verdad, que es un tipo de meditación que, por cierto, aquí se ha trasladado a Occidente, quiero decir, y hay mucha gente que lo practica, que es que tú cuando te vas a... voy a resumirlo así de forma muy, muy de bar, pero tú cuando te vas a la cama por la noche, es un ejercicio que se suele hacer, que tú empiezas a repasar todo lo que has hecho a lo largo del día. Y entonces, pues sí, estás de alguna manera meditando y puedes llegar a poner la mente en blanco, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso yo creo que simplemente se utiliza como recurso para hacer entender que con este repaso, con esta meditación, en realidad está siendo consciente de todos los movimientos que ha hecho para saber también si le queda algún enemigo por matar, o si le queda algún enemigo que le pueda plantar cara, como efectivamente ocurre. Por tanto, en este caso, pues de nuevo, no es una cosa, o sea, no es una cosa que vea del todo extraño, del todo ajena, que haga este tipo de meditación en este momento, la verdad. Y nada, pues de nuevo, pues con los comentarios de Curdia iré metiendo yo también, que es que siempre me acaba inspirando para decir nuevas cosas. Bien, empiezo con unas referencias pictóricas, tanto japonesas como occidentales, porque tienen mucho sentido y así ampliamos un poquito también la visión de los oyentes, que pueden probar luego a buscar esto. Cuando Algren se va a marchar porque tienen el salvoconducto y tiene que viajar a Japón, se topa brevemente con Taka, que en ese momento se está lavando. Ella mira hacia atrás con el hombro descubierto. Eso es muy sensual y de hecho es una referencia a un ukiyo-e muy famoso, que es de Hishikawa Morunobu, que se conoce como La mujer mirando hacia atrás, y para los japoneses esa obra es muy conocida. Ese referente es muy sensual, el hecho de que una mujer con el hombro descubierto te esté mirando hacia atrás. Los japoneses, que tienen bastante fijación con el cuello, es una cosa que viene desde las geishas, que se los pintaban con colores especiales y porque el kimono tapa mucho, pero lo que descubre es el cuello, y el cuello es especialmente sensual, y el hombro ya ni te cuento, ¿no? No son los primeros aquí no ha aparecido un ukiyo-e, pero hemos visto ukiyo-es en la película, si uno se fija, y ahí es donde la película demuestra que tiene cosas que están realmente muy bien pensadas. Así como decimos que tiene errores o licencias creativas, hay otras cosas que están muy, muy pensadas. Hay un momento al principio de la película cuando él se reúne con el fotógrafo y con Omura y están ahí cerca de los soldados, que está mirando unos ukiyo-es. Entonces, claro, si tú ves, se llegan a ver tres. Si sabes japonés o tienes alguien que sepa japonés, puedes ver que está puesto ahí porque sale un personaje, sale el nombre del personaje, la firma del artista y una especie como de versos. Yo hice la consulta con Amadeu porque él tiene un conocimiento de los kanjis que yo no tengo, y de ahí tiramos del hilo y vimos que esas tres imágenes que se muestran, la primera es de un autor que es Utagawa Yoshiyuki, y el personaje que se representa es Suzuki Denshichi. Luego se ve un segundo ukiyo-e que es de este mismo autor, y luego se ve un tercer ukiyo-e que es de Tsukiyota Yoshitoshi, que se representa a Shirai Gompachi. Dices, estos dos autores además hicieron un trabajo conjunto que podemos traducir como 28 asesinos famosos acompañados de versos, que en japonés es Eimichi Nihonshizakuki, que es de 1867, y tiene todo el sentido que tengan esa obra, porque realmente estamos en el 77, han pasado 10 años, es una obra muy famosa y tiene sentido. Y eso me pareció un detalle, como me parece un detalle, por ejemplo, de rigor histórico, que incluso he leído alguno que lo critica como que está mal hecho, pero en realidad está bien hecho. Es que cuando vemos ese espectáculo del oeste, vemos banderas norteamericanas. y la bandera norteamericana no ha sido siempre la misma. Tiene estrellas en función de los estados que en ese momento pertenecen a los Estados Unidos, que se llaman exactamente así. Cuando vemos esa imagen, estamos en 1876. Y la bandera hasta 1877 es de 37 estados, no de 38, aunque él luego está en el 77, cuando la vemos es el 76. Por lo tanto, estamos en esa horquilla en la que la bandera tenía 37 estrellas porque había 37 estados. Y si las cuentas que se pueden contar, es correcto. Pues me parece que es un detalle a tener en cuenta. Y el otro cuadro que se ve, este es occidental y tiene mucho sentido. Y eso suele ocurrir en el cine. Los directores tienden a poner cuadros que te están dando alguna clave o que están haciendo algún guiño, y es lo que pasa, y es lo que pasa con el despacho de Omura. Si tú ves el despacho de Omura, para empezar, el director te ha hecho un montaje para diferenciarte los dos tipos de reuniones que está habiendo, ¿no? Ves a Katsumoto con el emperador y los ves vestidos con la vestimenta tradicional, en un ambiente muy formal, con las geishas detrás, tradición pura y dura. Ves, sin embargo, a Omura, fuma puros europeos, viste ropa europea, tiene un despacho europeo, y detrás tiene un cuadro que curiosamente es de Caravaggio y es la caída de San Pablo, que es exactamente lo que le acaba de pasar a Algren, como San Pablo, que ha pasado de perseguir a alguien a ser casi un líder de esos a los que hasta hace poco perseguía. Pues la verdad sea dicha que la peli, si continúa, nos mete en una secuencia así de rescate, ¿no? Está claro que han intentado rescatar a Katsumoto en silencio, pero bueno, en cuanto el primer guardia dispara, pues ya eso se convierte en un combate apresurado, ¿no? El resto del destacamento se les echa encima, les cercan ahí dentro de la residencia de Katsumoto, tienen rifles y ellos pues tienen arcos y ya está. Y son poquitos, porque tampoco ha venido todo el ejército, han sido unos pocos los que han entrado ahí, así que, bueno, digamos que es mejor huir y combatir otro momento. Pero es verdad que a Nobutada, ay, el joven Nobutada, es que lo ha pasado de todo. Le acaban disparando por la espalda justo cuando atraviesa un puente, entonces está herido de muerte, de ahí ya no se sale. No, va a retrasar al resto del grupo y no van a conseguir rescatarle. Así que se asume rápidamente que el chaval pues se tiene que quedar atrás. Está perdido. Y aún así, pues con su arco lía la de Dios y permite que los demás escapen porque se pone ahí a matar. Al final ya llega un punto en el que incluso se enfrenta a ellos en plan ¡me cago en todo! Y la acaban reventando y bueno, pues los demás digamos que escapan. Yo creo que ya a partir de aquí ya voy deprisa, pero yo creo que esta última parte de la película quizá a mí me gusta un poquito menos. Entonces, luego os paso a vosotros a ver qué me decís. Esa misma noche ya fuera de la ciudad, alguien le va a decir a Katsumoto que va a luchar contra, o sea, va a luchar junto a él contra el emperador, porque así el emperador abrirá los ojos. Con lo cual van a volver todos a la aldea, vemos que Taka se alegra mucho y digamos son recibidos bien dentro de que han sufrido una pérdida irreparable, pero se preparan para la batalla final. Algren y Taka en este punto no llegan a consumar, ni muchísimo menos, pero está claro que ya se gustan mucho y que podría, si vuelve, aquí podría ser el inicio de algo. Algren se va a poner la armadura roja de su esposo muerto. No es, obviamente él se la pone, pero bueno, más bien deja que sea Taka quien se la ponga, ¿no? Con lo cual se la va a poner bien. Aquí vemos que todo el proceso de ponérsela y tal, que muy laborioso, es, toda esa secuencia está muy bien. Y cuando sale fuera, pues huye y dice, ¡van aquí, me cago! Que no te sabes poner esto, y cuando se acerca lo ve todo tan bien que le acaba recolocando, como es quien te toca el nudo de la corbata para decir ya estás. Pero vamos, tiene que reconocer que se le ha puesto, que va fenomenal, va impecable con la armadura roja. Katsumoto encima le va a regalar una propia katana que han cargado para él con la inscripción de que él es el guerrero donde se funde lo viejo y lo nuevo, y todos juntos van a cabalgar al campo de batalla. Y allí son menos, y el ejército imperial pues ahora dispone de los cañones estos Galdin, como hemos dicho antes, así que aunque la batalla está compuesta de varias fases, y en la primera, bueno, se puede decir que los samuráis tienen una táctica y arrasan, en la segunda las cosas se equilibran bastante y ya habrá una última fase, que es ya cuando se disparan los cañones multicañón ante una carga suicida de los samuráis que se lanzan ahí a una muerte cierta a caballo. Y sí, bueno, el valor de los samuráis va a llenar de vergüenza a algunos japoneses que están en el bando imperial, pero lo cierto es que los matan a todos, menos al yankee. Katsumoto ha sido acribillado, de ahí no va a salir con vida, así que le pide a Algren, que está muy herido, de que le ayude a levantarse, y busca su espada, quiere morir con honor, y bueno, como que le pide a Algren que le ayude a matarse, pues eso, a la manera samurái. Y así ocurre. Y nada, los milicianos estos Ashigaru pues se van a arrodillar ante esta muestra de honor, porque madre mía, han acabado con los samuráis, que es lo más bonito que hay y tal. Dentro de que ya hemos dicho que eso, pues obviamente no ocurriría así en el mundo real. Y nada, yo creo que ya después de eso tenemos esa secuencia donde el mismo emperador decidirá que debe mandar un poquitín más, y eso, se quitará a Omura de en medio y pedirá a Algren que le cuente cómo murió Katsumoto, y en lugar de eso, pues Nathan Algren le dirá cómo vivió. Y finalmente pues regresará a la aldea para empezar una nueva vida, en teoría, porque bueno, hay varias historias al respecto, pero el narrador, que es Simon Graham, a él le gusta pensar que es lo que ve el espectador, que es que él regresó a la aldea e inició una nueva vida de paz, de tranquilidad, de sosiego, de perfección. Y bueno, pues básicamente este es el clímax final, niños. Bueno, pues joder, la verdad es que yo creo que ya con todo lo que hemos dicho poco más se puede decir. Tampoco es la parte de la película que, como, o sea, tengo que decir lo mismo, no es la mi parte de la película favorita, ni de coña, aunque tengo que decir que de nuevo el doblaje me dio momenticos maravillosos. Porque por las risas que me eché, por supuesto, el emperador con ese final es que es una cosa inclasificable. También Katsumoto con el son perfectos también es me imagino echar gota. Son perfectos, pero son perfectos. Bueno, ya solo me falta que hagas el soy uno con la fuerza y ya me muero. Ya te lo haré también. No, no, por favor. Necesito más Jägermeister. pero bueno, pues es que, joder, al final, yo lo único que puedo decir realmente es que, por mucho que parezca que le hayamos metido caña, coño, es una película que aclaro una vez más, es que es una película que mola, realmente. Es una buena película. Una buena película que además tiene muchísimas virtudes, que creo que las hemos destacado todas, que nadie se quede con las cosas que hemos al final puesto como cosas que consideramos que se deben saber para tener una experiencia completa y sobre todo para no caer en una especie de ¿cómo diría? De veneración japonesa que tampoco es necesaria y que tiene mucho que ver con el marketing que se ha ido utilizando a lo largo de los años. No es en absoluto necesario caer en esos vicios. Aquí no lo hemos hecho. Y nada, pues que oye, que una película muy buena, aunque en este último tramo quizá desfallezca un pelín. Mira, lo primero, por corrección, antes he dicho la caída del caballo de San Pablo. Me refería a que eso es lo que representa el cuadro. El cuadro no se titula así, se titula La conversión de San Pablo de Caravaggio. Pero dejando eso al margen, ha habido una escena que hemos visto antes del encierro de Katsumoto que va a tener su sentido al final de la película, porque Algren va a conseguir lo que no ha conseguido Katsumoto. Cuando Katsumoto llega allí y habla con el emperador y el emperador le dice algo tan triste como yo soy el emperador, pero el control lo tienen otros. Y él le dice menudas palabras más tristes, ¿no? Y es exactamente lo que pasa, porque ahí el emperador pues le ha dicho vuelve al consejo, te necesito en el consejo. Y cuando él llega al consejo y le entrega la espada como ofrenda y quiere hablar con él, el emperador no le dirige la palabra. No solo no se le acepta la espada, sino que no se le permite la voz y se le encierra. Lo que vamos a ver al final de la película es que Algren hace lo mismo. Le lleva la espada y le pide que al emperador que haga lo que tiene que hacer. Y en ese momento el emperador lo hace. No porque Algren tenga más poder de Katsumoto, sino porque en ese momento el emperador tiene algo sobre la mesa, que es la muerte de Katsumoto, y no solo cómo murió, sino también cómo vivió. Y el hecho de que le diga, acepta esta espada que fue de este y que la tuvieron antes que él muchos otros, y eso te va a mostrar lo que tienes que hacer, y al final el emperador lo hace, y es decir, vale, nos vamos a modernizar, pero no vamos a renunciar a lo que es nuestro pasado. Evidentemente la historia no es así, pero en ese discurso tiene sentido, y ahí podríamos decir que la muerte de Katsumoto ayudó a que el emperador aceptase lo que no había aceptado antes, o dicho de otra forma, se sobrepusiese a aquellos que querían imponerle cosas, tanto desde dentro, como es Omura, como desde fuera, que es el tratado. De la batalla no voy a decir muchas cosas, más allá de que está bastante bien filmado, que volvemos a tener esas espadazos que se traspasan, que está muy bien hecho, las flechas y todo. Como está muy bien hecho, que me gusta mucho en esta película, el momento de Nobutada con el arco disparando y cargándose gente. Si alguien quiere hacer el recuento de muertos de la película, luego hacemos una apuesta, lo tengo aquí recogido, pero son muchos. Luego a ver si os acercáis a la cifra justa. Y está muy bien hecho eso. También me parece interesante el momento en el que Nobutada le dice a su padre, padre, déjame quedarme. En el fondo le está pidiendo permiso porque es el jefe del clan. Y le dice, ha llegado mi hora. Y su padre con dolor se lo deja, pero yo creo que con orgullo. Es decir, al final Nobutada va a tener el final que él desea también para él, ¿no? Morir luchando por unos ideales y sirviendo al emperador. Que eso también es algo que se ve en la película. Es decir, quizás no ser fiel exactamente al emperador sea una forma de trabajar por él, que eso es un poco aguas turbulentas, ¿no? Y de la batallita, poco más. Sí que es cierto que me llama mucho la atención el tema de los Asimot, ¿no? Es decir, los estandartes con el mon del daimyo al que perteneces, que se ven muchísimos, en verdad, excesivos. Está bien hecho que el tigre blanco sea el de Katsumoto y que sea en color azul, porque este tipo de digamos estandartes para reconocerse dentro del campo de batalla se hacían con los colores que los japoneses creen que dan buena suerte, que son el rojo, el azul, el amarillo, el negro y el blanco, y en ese sentido la batalla no le puedo poner muchas pegas, aunque sí que es cierto que me van sobrando algunas cosas. Me sobra el que el coronel decida involucrarse y me sobra, que es una fantasmada innecesaria, el hecho de que lo mate Algren tirándole la katana. Sí. Eso me parece que es decir, joder, con lo bien que estás llevando todo esto, ¿por qué llegas aquí y haces eso? Y para joderle la película a la gente como tú jodiste este tiburón, bueno, pero... voy a un momento muy concreto en el que cuando Algren vuelve de hacer esa pequeña reunión antes de la batalla y se baja para darle el diario al fotógrafo, si te fijas, el caballo de Tom Cruise suelta una coz en la ingle al pobre desgraciado que está al lado, pero que sale medio metro para atrás con las manos en la entrepierna, pero es que está ahí en primer plano, le pega un pedazo de coz el caballo y el pobre Asigara no estaba más que ahí quieto. O sea, me voy a ir corriendo a ver eso, tío. Pero en toda la entrepierna, pero que sale para atrás. En que no te habrás puesto el minuto, claro, porque eso sería. No, pero que es que pero es muy llamativo. Va él con Katsumoto y hablan con el coronel y con Omura. Y entonces vuelven. Y cuando vuelve, él baja del caballo, que le va a dar el diario al fotógrafo. Y en ese momento el caballo justo se baja, es poner pie en tierra y el caballo suelta una copaca. Y al que está detrás es que lo revienta, es que le dan la ingle, pero además de lleno. Es que una vez que lo ves te pasa como con el bigote de tiburón, no puedes dejar de verlo. En fin. Mira, esto lo agradezco que una vez que lo hayas contado. Afortunadamente estas cosas luego se olvidan y si... Bueno, en fin, no sé si se olvidan o no. Habrá que ver si se olvidan o no se olvidan. Una coz en la entrepierna, no creo que sea. No, me refiero a la desde secuencia. Desde luego, el pobre desgraciado no la va a olvidar. Ay, señores. Bueno, oye, ¿y cuál es el momento ese de concreto donde Tom Cruise casi muere? ¿En qué? ¿Es en la batalla esta? Yo creo que es en el bosque, porque dice que usaron unos caballos mecánicos, que es algo que se suele utilizar. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una caída de un caballo, evidentemente puedes rodar como alguien se cae del caballo o cómo se acerca, o puedes simular un caballo con una silla y que se tumba, ¿no? Yo creo que será ahí. No he localizado la escena, pero lo cuenta Sanada y supongo que será cierto. Lo digo porque como él está hablando de un enfrentamiento de él con Tom Cruise, el único momento en el que se enfrentan es en el bosque, ¿no? Porque luego son aliados. Bueno, pues nada, niños. El último Samurai, una peliculita que yo disfruto mucho. A mí es que el rollo de los samuráis me gustan, aunque sean un poquito inven y demás, pero bueno, ya veo muchos animes y leo muchos mangas donde ya hay bastante inven, ¿eh? Hay muchísimo. Entonces, bueno, yo disfruto bastante. Dentro de que, bueno, está claro que a lo mejor un poquito más de acción, yo creo que un pelín más de luchas le vendría bien, y que al final pues el prota se salva de todo, vence al maestro de espada, no muere en la batalla, qué suerte que tiene el cabrón. No sé, como que está protegido, como es lo que se decía aquello. Sí. El plot armor. Exactamente. Sí, además se queda con de pie con el puño en alto. No, y encima se lleva a la chica, o sea, le falta encontrar un tesoro y matar un dragón, pero para todo lo demás. Por eso digo que se lleva a de pie con el puño en alto, que es la de Bailando con Lobos. Bueno. Pero vamos, yo sí que es una peli que disfruto bastante, dentro de que no creo que sea una obra maestra, ni muchísimo menos. ¿Qué pensáis vosotros, niños? Sí, exactamente lo mismo. O sea, no ni de coña es una obra maestra, pero es una película, y yo ya lo he dicho al principio, que vamos, yo disfruto cada vez que la veo, y me la puedo ver perfectamente una vez al año. Vamos, no tengo ningún problema. Sobre todo porque, quiero decir, que romantice Japón de la manera en que lo hace, es que no es malo, en ningún caso. No es malo porque, joder, en general los valores que se intenta transmitir son positivos. Si estuviésemos hablando de cosas repugnantes, pues, pero coño, y está bien llevado. No sé, yo la veo una película que es francamente disfrutable en todos los casos. Incluso con esa parte final un poco más floja, toda la película se puede ver muy bien. Sí, estoy contigo. A mí las licencias no me importan. Dentro de la película me parece que tiene todo el sentido. Si las comentamos es para que se sepa también lo que debería haber sido o lo que era en realidad, o incluso las partes de la historia, porque esto también sirve un poco como elemento formativo, pero dentro de la historia funciona. Es una historia que está bien llevada. Creo que tiene momentos muy buenos de guion, en el sentido de que está escrito, bien filmada, con momentos, como ya he comentado, pues íntimos, con momentos en los que los cuadros aportan cosas, la estructura visual que tiene. Creo que en ese sentido la película está bien hecha, y fíjate que es una cosa curiosa, me terminan gustando casi más las escenas costumbristas y las escenas en las que se habla sobre Bushido, aunque no se transmite bien del todo, me termina casi interesando más eso y gustando más todo ese momento, como digo, costumbrista y de aceptación y de descubrimiento de otra cultura y de acercamiento, que las batallas en sí, que no están en modo alguno mal hechas. Bueno, niños, pues llegar al final hemos. Así que nada, un abrazote y nada, fuerza y honor. Pues nada, sayonara en este caso. Pues nada, chavales, ha sido perfecto. Nos vamos y rematamos diciendo que, primero, la vía de contacto idónea para contarnos cualquier cosa que tenga que ver con el programa o lo que sea es orbitaendor@gmail.com. Lo siguiente que hay que decir es que la música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Lurm, Epic Soul Factory y Coque Noven. Aclarar también que si... Yo tengo que seguir insistiendo con esto, pero no va a ser nada en comparación a cuando el libro esté ya impreso y en las librerías. Me vais a odiar, pero voy a dar toda la tabarra que pueda, porque, en fin, está a punto de publicarse ya mi primera novela, no mi primer libro. Hasta ahora yo pues había publicado ensayo solamente, pero... Bueno, La chica gris, que ya podéis, en Minotauro, que podéis adquirir ya en preventa y, oye, me ayudáis un poquito, ¿no? Esto es como los youtubers que, bueno, pues como nuestro compañero Kai, ¿no? Que no paraba de decir, oye, si me queréis ayudar, está muy bien lo de suscribirse y todo eso, pero sobre todo comprad mi novela. Bueno, pues molará que le echéis un vistazo y que apoyéis también ese proyecto, que no deja de ser un tentáculo más de la órbita de Endor, es otro rollo diferente, no está dentro de la franquicia lo de, pero bueno... Mola, ¿no? Que joder, por lo menos eso funcione. He estado yo asomando el hocico por no pocas cosas y bueno, entre que con algunas cosas pues yo no era tampoco muy bueno y con otras pues el entorno casi me expulsó, pero esto sí podría funcionar, así que bueno, y como el podcast no se va a ver amenazado y pueden coexistir esas dos cositas, pues vamos a alimentarla también. Eso ya para rematar. Y poco más, no se me ocurre mucho más que decir. Que nos vemos la semana que viene. Bueno, lo del Twitch, ya sabéis que los martes hacemos un Twitch, en mi Twitch de Antonio Runa a las 22 horas, hora peninsular española. Y bueno, ahí analizamos el episodio semanal de The Last of Us. Y que a partir de la próxima semana, además, incluiremos el análisis semanal de la serie de Mandalorian. Eso, a lo mejor hay que llamar a esas ediciones de Twitch, hay que llamarlas Pascalode o algo así. De Mandaloder of Us. Joder, va a ser complicado. Bueno, Pedro Pascal, madre mía. Si escucharas este programa y vieras cuánto amor destilamos por aquí hacia tu persona... En fin, aunque en tu patria no te quieran, en el resto del mundo te adoramos. Venga, un abrazote a todo el mundo. La órbita de Endor.